Hola amigos de La Covacha, bienvenidos a los cómics de la semana 158. Tendremos reinicios de Amazonas, Caballeros de Esmeralda y de Centinelas de Libertad, de La Libertad. También aderezados con lo mejor del cómic de autor. ¿Quién escribió este copy? Vamos a hablar de dos comiquitos de Image, la verdad, nada más. No hay tanto cómic indie esta semana, pero sí tendremos mucho chisme, tenemos ni noticias, así que quédense aquí con nosotros esta nochecita, que el chisme. Espero que se ponga sabrosón. Y dicen por ahí que habrá un poquito de hablar de algo de editoriales mexicanas. Ya, vamos a empezar. Hola, covachos, ¿cómo se lo van? Mi nombre sigue siendo Valentín García. Es una de las cosas que me dan muchísimo gusto, así como también me da mucho gusto presentarles a mi compañero de mil batallas, mi amiguísimo del alma, el único, el inigualable, el 70% de los cómics de la semana. Y que no vino esta semana, Bernardo, pero me tienes a mí, Francisco Espinosa. Muchísimas gracias, Valentín. Pensé que eras Bernie. Perdón, Francisco, ¿qué tal? Por eso te tengo que corregir, porque no soy nada de eso. Solo soy Francisco Espinosa, muchísimas gracias por la invitación, Valentín García, y por supuesto muchas gracias a todos los que nos vayan a acompañar en esta bonita ya casi madrugada de domingo, que con el descaro usual de nosotros dos, originalmente los cómics de la semana estaban programados para los viernes a las 9 de la noche, después se pasaron para los sábados a las 9 de la noche, después se empezaron a hacer los domingos a las 4 de la tarde, ayer se estaba anunciando que iban a ser el sábado a medianoche, después el domingo en la noche, y estamos casi arrancando en la madrugada, pero pues mira, básicamente somos tú y yo, y espero que la banda no se sorprenda de nuestros bonitos desastres. Y déjenme recordarles, por favor, que desde hace un tiempito se tiene que hacer esta aclaración que nos han recomendado los abogados. Todas las declaraciones emitidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan de ninguna manera la opinión u postura de La Covacha, sus directivos y sus responsables. Básicamente, entonces, pues para que lo sepan de una vez, básicamente aquí estoy hablando el hocico por mí nomás. Oye, el disclaimer va para todos, que es responsabilidad de quien las emite. Obviamente esto no necesariamente refleja la opinión general covacha. Francisco, a mí me duele un poquito esto de los domingos a las 4 y o domingo en la tarde. O sea, yo sí esperaba que siguiéramos los sábados, pero mira, mientras haya todavía programita, creo que tendremos a algunas personas que son muy amables de estar con nosotros, no importa la hora. También dice acá el buen Carlitos Parker: hola, mis comiqueros, creía que llegaba tarde, pero veo que ya llegamos al retorno del horario regular de medianoche. Excelente, me da tiempo para irme a mimir y poner la alarma para las 12, dice el buen Carlitos Parker. Eso lo puso a las 9, espero que regrese pronto y vea que empezamos, no a la medianoche, pero casi. Seguro nos va a agarrar comentando más o menos la mitad de DC Comics. Es muy probable. Vaya, dice Félix, a través de YouTube, vaya, el muchacho de Celaya. G-Clamp se hace presente, dice: ya casi ya merito, voz de burro de Shrek, pues ya. Oye, por cierto, Shrek está ahorita en, bueno, en varias, no sé si en Cinemex en todo el país, pero por lo menos aquí, ajá, en Durán, York, hay una pequeña, semana de DreamWorks, y son 4 boletos por 200 varos, y está Shrek, Trolls 2, y creo que la de Kung Fu Panda. Entonces, pues si tienen chance de ir a ver, digo, si quieren verla, va también. Sí. Fíjate que yo a mí me gusta Shrek bastante, pero no entiendo la popularidad que se ha hecho a lo largo de los años, que ya es casi esta referencia casi obligada de todo el mundo y tal. O sea, de hecho, incluso yo creo que fue un robo en Despoblado el Oscar que le dieron a Mejor Película Animada en ese año, que la net se lo merecía más Monster Inc. Y ahora es esta cosa así como súper popular y todo el mundo ama Shrek, y yo así, o sea, sí está chida, me la paso bien, está linda, pero hasta ahí, o sea, tampoco es como... Y además les gusta doblada, que es lo... con y sin algún, lo cual es como todavía peor si me preguntas a mí, ¿no? Porque escuchar a Derbez haciendo sus chistes de ¡me arco, oígame! Es como de chanclas, ¿no? Ahí tenemos que echarle la culpa al Descanse en Paz, Gus Rodríguez, que fue el encargado de hacer esa traducción. Sí, no correcto. Sé si fue el que dirigió, pero... No, según yo, no dije doblaje, pero pues fue como de los que empezaron a impulsar este tipo de doblajes chilanguísimos y mexicanísimos y tal, y pues fue como un... digamos que destapó la botella que hasta ahora no se ha podido cerrar y tenemos un montón de cosas horrendas, como por ahí he escuchado el doblaje de la nueva película de las Tortugas Ninja, que también muchos se han quejado. Yo sí me quejé amargamente. Ahora, al buen Guaco le gustó mucho, a él sí le gusta el doblaje mexicano. Dice Luis Javier que estuvo a punto de ver una repetición de una novela, pero llegamos a tiempo. Buenas noches, muchachos, buenas noches, mi querido Javier. Esperemos que sea menos rápido que la novela, el de estar echando el chisme acá con nosotros. Ayer estuvo re buena mi novela, mano. Qué bueno que no hubo programa ayer, porque pude aventarme mi novela y estuvo re buena, mano. Esa es la razón por la que podría ser que los cómics de la semana se vayan a los sábados a la medianoche. Pero yo esperaría que fuera los sábados. Dice. Connor David, buenas noches, Cobacho, los escucharé de fondo, ya que ando ocupado lavando el carro. Qué bueno, compadre, qué bueno. Pero qué bueno que nos dejas este mensaje. Güey, a la hora que se pueda, o sea, la vida moderna nos está haciendo hacer el programa a estas horas. Eso es cierto, eso o sea, es cierto. Félix dice, gusto verlos, escucharlos, ahora sí llegué desde el inicio, está bueno porque la línea está aburridísima, espero que se refiera a la línea del metro y no a otro tipo de líneas, ya vamos a por esa portada de Diana que completa la Jim Lee colección. Ah, sí, que ya anunciaron, que va a ser la segunda edición, por cierto, de Wonder Woman 1, se agotó el primer tiraje, o eso es lo que dice DC, y van a sacar esta portada de Jim Lee, que 20 años después se dignan a hacerle una portada con pose acá mamonzona, que le haga compañía al Batman 608 y al Superman 204. ¿Pose de gárgola se podría llamar? Pose de gárgola, sí. Pose mamé. Es que no sé cómo se llamaría esa, seguro hay una palabra que la tengo como detrás de mi cabeza que no quiere venir al frente, es como timidona la palabra, pero sí, es como esa pose así, de nuevo completa la famosa Trinidad de Batman Superman. De hecho, la portada, si se dan cuenta, está dividida. Del lado izquierdo se ve como brillante, amarillón, del lado izquierdo se ve oscurón, para que puedas poner tus dos portadas mamonas de Batman y de Superman que hizo para sus respectivas series que tuvo, la para Batman Hush y para la otra que hizo con Azarello, que está bien pinche también. Y pongas en medio la de Wonder Woman y digas, ay, mira qué bonito, pero la neta es que Wonder Woman sí le salió culerita. La verdad, Batman y Superman todavía se defienden, pero Wonder Woman sí le quedó culerita. Que también la de Superman estaba, o sea, no es mala. Las tres están pinches, pero, la neta. O sea, ya era un Jim Lee con muchísima hueva, hay que decirlo. Pero la de Wonder Woman está pincho. Mira, ahí está el Chups, ahí está la Wonder Woman y el Batman. Las tres están pinchonas, man. O sea, digo, no están tan pinches como otras cosas que hemos visto a Jim Lee en los últimos años, pero están pinchonas. Sí, a mí lo que me queda un poquito de botana es que es como que, ay, ¿qué hacemos ahora? Ay, mira, pues igual la aviéntate esta de la Mujer Maravilla y decimos que mira, que Trinidad, cómo no. Sobre todo porque además las otras dos son portadas para cómics que él estaba dibujando los interiores y es como de, a mí Wonder Woman me vale más, yo no la quiero dibujar, ¿no? Entonces, nada más eso es la portada del culero. Sí. Dice Isaías que pasa a decir que esta semana se comió bien entre Ray Flavors, The Vigil. ¿Está leyendo The Vigil, compadre? Wonder Woman, Superman y Loki. Dice pura calidad de comiquitos de Joe Isaías. Hablaremos de algunos de ellos. Saludamos al buen Julio Coser, que ya se hizo presente también a través de YouTube, así como don Francisco Reséndiz, que dice: hola, buenas. Sí, en la portada Kiki de Wonder Woman. ¿Dónde está Kiki Moniki? Él es Kiki Moniki. Ah, claro, perdón, sí, don Francisco Reséndiz, cómo no. Dice la portada de Wonder Woman de Jim Lee, no me explico si hace frío o calor. Pues es como las 6 de la tarde, ¿no? Es como que exacto, siente, es como ese momento de entre azul y buenas noches, básicamente. Justamente. Don Luchamex a través de Facebook dice: ¿de qué sirve spoiler si tenemos un activista de televisión en redes para engañar a todos? No sé, pero él se hace presente. Y dice que tiene una sorpresita en el spoiler. Me preocupa un poco, no sé si leer tus comentarios ahora que dices que hay spoiler, mi querido Luchamex, porque no sé de qué vas a hacer spoiler. Pero dice que le agradó el Wonder Woman de Tom King y ay no mames, Fiona y Cake. Como no estoy viendo Fiona y Cake, voy a saltarme algunos comentarios tuyos, mi estimado. Chetos es el ciudadano Kane de nuestra generación. No lo entenderías, dice Isaías. De ahí todo ahí ha sido cuesta abajo. Perdón, mi querido Francisco, ¿qué vas a decir? No, pues qué bueno que le parezca que Shrek 2 es el ciudadano que hay de. Ok, anyway, ya se me fue, ya nomás del puro impacto de las declaraciones del buen Isaías se me fue. Ya me acordé que no puedo ver Fiona y Cake porque lamentablemente he visto como Hora de Aventuras suelto y esporádico, ¿sabes? Como son episodios chiquititos, los he visto muy sueltos y desde que tengo HBO Max he dicho, la quiero ver ya en forma. Y como me ha pasado con todo, me he quedado como en el episodio 5 o algo así. Y ya no lo he retomado, me pasó con Young Justice, me pasó con Teen Titans, me pasó con Mad About You. Me ha pasado con varios que lo empiezo y digo, pues como ahí está, luego lo veo y ya se me va la vida y ya no lo he vuelto a ver. Entonces, pero tengo que... Y luego con Mad About You te lo quitan. Exacto, tengo que aventar. No, y ahorita como Warner está de fino, tengo que aventarme ese maratón de Adventure Time lo antes posible porque sí le traigo muchas ganas para aventarme la completa y entonces me aventaré Fiona y Cake. Mira, la verdad es que a mí nunca me gustó Hora de Aventura, pero he escuchado muy buenos comentarios sobre Fiona y Cake. Obviamente, como que sí tienes que haber visto la anterior, entonces no la voy a ver, pero qué bueno que a la gente que le está gustando que sí se le haga chidito. Estrenó con un 100% en Rotten Tomatoes, o sea, esa madre promete. Y yo la neta sí te diría, dale chance a la de Aventura. Yo sé que el inicio es extraño, pero va a agarrar, es que güey, o sea, neto, llevo 10 años diciendo que Hora de Aventuras es el formato de storytelling del futuro. Hora de Aventuras es la mera, es la pura onda. Y ya, perdón, vámonos con más comentarios, no, o si no nos vamos a arrancar ese. No hay vida para ver tanto, ¿sabes? Ahorita te cuento qué ando viendo yo. Félix Orfán dice, parafraseando al buen amigo Don Fer Cano, dejen su like, por favor. Muchas gracias, mi querido Félix, los que nos estén viendo a través de YouTube. Déjenos un like ahí, si están también a través de Facebook, un likecito, un me importa, un corazoncito. Se agradece mucho todas las reacciones, todos los comentarios. Y si también si nos dejan comentarios después de que terminó la emisión, nos ayudan muchísimo ese tipo de cosas. Uno pareciera que no, pero en serio, luego son bien especiales las plataformas. Sábado de mala noche, ¿no? Dice que se apunta a Luchamex y el spoiler de Harley. Ok, pero no leímos Harley, compadre, perdón. G-Clamp dice, parece que aquí somos de hábitos nocturnos. Eso sí, jamás lo hemos negado, mi querido G-Clamp, al contrario. Julio dice que esta semana le tocó empezar un pendiente que tenía, el Aquaman de Peter David, y honestamente le está gustando mucho. Es una belleza, Carmen, es una belleza. ¿Sabes qué, mi querido Julio? Yo me lo debo. Yo no he leído todo. No, pero me la paso interrumpiéndote, mano. No sé por qué está pasando. Desde que no tengo cámara, interrumpo más a la gente, fíjate. Pasa que como que a veces es difícil saber cuándo entrar, cuándo no, pero ¿qué vas a decir, compadre? ¿A quién le vas a agradecer? Que yo le tengo que agradecer a mi queridísimo Valentín García, que el año pasado, no me acuerdo si para mi cumpleaños o para Navidad, una de las dos, para Navidad, me hizo el favor de mandarme el segundo recopilado de Peter David de Aquaman, que lo tenía ahí en mi wishlist, del cual, por cierto, ustedes hoy pueden acceder fácilmente a través de mis redes sociales, porque en dos semanitas va a ser mi cumpleaños, el día jueves 5, así que si a ustedes les caigo bien, o dicen, este muchacho se merece un regalito de mi parte, ahí entren a mi wishlist, y ya, y perdonen la pena de que ande yo acá mendigando regalos, ¿verdad? Pero pues es que luego uno se siente bonito cuando le regalan una cosa como el buen Valentín que me regaló segundo trade paperback de El Aquaman de Peter David, que sí es una belleza. Yo esta semana, fíjate, me pude conseguir los primeros 3 TPs de Young Justice, en esta oferta que mencionaba la semana pasada de liquidación de Xibalba, me compré los 3 TPcitos primeros de Young Justice, me faltan otros 3 para tener los 6 que salieron, y qué bonito, o sea, no los leí porque ya los había leído hace muchísimo tiempo, o sea, no me urge releerlos, pues, pero los ojeé y fue así de, güey, qué bonita era esta serie, qué bonito está este rollo. Qué padre escribía Peter David estos personajes, qué bonito los comprendía. Y creo que ese es el trademark de Peter David. O sea, lo que Peter David toca lo hace oro, la verdad. Menos sus cuentas del hospital. Perdón por ese mal chiste. Es que sí está complicado. Perdón. Félix, por favor, dice que ya van a empezar con su Ciudadano Kane y eso que no está Mr. Max. Mr. Max no los quiere, Félix. Dice, y a través de Twitch. Félix dice que esa animación la vimos en familia, su hija, su esposa y él, y es buenísima. Me imagino que se refiere justamente a Hora de Aventura. Gabriel se hace presente por acá. Gabriel de la Covacha Anime dice: según esto, habrá un anime de Hora de. Ah, no, de Rick y Morty. Buenas noches, quiero decir. Me imagino que buenas noches en japonés, pero yo no sé leer japonés. Dice: también quiero ver El Ciudadano Kang. Uy, El Ciudadano Kang es muy bueno. Creo que es Kong. Ah, no, entonces, no, ese no lo conozco. Yo conozco El Ciudadano Kang, que es el de Los Simpsons. Ese está bien perro. Don Francisco Resende dice que él la serie de Netflix, yo nunca creo que se vio ser la serie de Miss Marvel. creo que está recomendando la de Yo Nunca. Yo me eché, ya. Si corriges, él se echó la serie de Netflix Yo Nunca y cree que sí ha sido Miss Marvel. Por acá Félix dice que nos cae muy bien Don Francisco, pero la patria anda pobre, ya ni para superchats alcanza. No es a fuerzas, la neta, nomás está ahí. Ya. Pero lo tomará en cuenta para su lista de amigos, yo nomás digo. Es broma. Si vieron y se cae de Harley Quinn y el Joker, dice el buen Félix. Y por acá Fercano, buenas noches, llegando, dejen su like de una vez, por favor. Lo que no sabe del buen Fer es que ya se le adelantaron, pero de todas maneras no importa en qué momento lo digan, agradecemos mucho y agradecemos también a quienes dejan el likecito. Y ya para ir cerrando esta ronda de comentarios, dice Gabriel que en la ficha dice que Bernie está en la mesa. ¿Dónde está? Queremos a Bernie, dice Gabriel. Pues sí lo queremos, pero Bernie no ha llegado. No, de hecho, yo por la hora no creo que llegue hoy el buen Bernie. Sí estaba previsto, pero al final no pudo llegar el muchachón. Disculpen por esa falsa. Justo, últimamente lo que nos ha ido pasando tanto a Vale, al Vale mismo, a mí o a Bernardo, es que la neta la vida adulta nos ha impedido dedicarle el tiempo a este programa que quisiéramos cada semana. Entonces por eso hemos tenido estos cambios de horario y tal, y pues la bronca también con el buen Bernie, como ustedes todos lo saben, el hombre es un hombre disciplinado, de horarios muy claros, de una vida muy clásica, muy hogareña, muy de muy tradicional. Entonces el hombre se va a hacer la meme muy temprano. Entonces, pues usualmente para estos programas nocturnos como los que nos aventamos Valentín y yo, el hombre ya no puede. De hecho, más de una vez nos ha dicho, oigan, ojetes, terminen temprano el pinche programa porque yo me tengo que ir a dormir, no soy como ustedes, culero. Y pues a esta hora, pues obviamente no le da la vida, y menos en domingo, que el hombre tiene también sus labores tempranas el lunes en la mañana. Entonces, pero esperemos que ya pronto pueda estar con nosotros y que acomodemos todos los horarios y que la vida nos dé chance de ponernos al día con los cómics y seguir aquí con ustedes, que la verdad es que nos gusta mucho, pero pues no siempre se puede. That's the dream. Y saludos a lo bueno Humberto Briseño, que ya se hace presente también por acá. Y con eso, la marca de los 20 minutos, sí, esto va a ser largo, disculpen ustedes. A la marca de los 20 minutos, adivinen con qué vamos a empezar. Pista, no son los cómics DC de la semana. Tenemos un pequeño bloque de ñoñoticias. Lo bonito de esto fue tu optimismo, mano. Un pequeño bloque de ñoño. Qué bonito. No, y aparte, ahorita estuve revisando la lista de lo que hemos publicado la semana en las redes sociales. Y hay un par de cosas que me gustaría mencionar. Pero, Francisco, esta semana perdimos a otro autor de esos. Sí, y muy jovencito, la verdad es que, bueno, jovencito es un sí, o sea, también estaba arriba de la barrera de los 60. Pero, pero pues, mandé. 60 tenía, pero sí, o sea, no es con todo respeto y con todo cariño, no era John Romita, pues. Correcto, sí. No, ni Stan Lee, que ya andaba arriba de los 90. Y la neta es que para la vida contemporánea de 60 años todavía es bastante joven, a menos que seas yo, que ya la neta ya esta vida no la veo como negocio, diría Agustín Lara, o Tintan haciendo Agustín Lara, no sé, pero esa es la cosa. El punto es, se nos fue Joe Matt, quien fuera un historietista independiente durante los 80 y 90, un historietista además de esos que crearon un culto muy merecido alrededor de su obra. Su cómic Peep Show era de estos cómics autobiográficos al estilo de American Splendor, por ejemplo, nada más que pues bueno, él se encargaba muchísimo de exhibir y de exponer sus propias debilidades y sus propios problemas de personalidad, ¿no? No tenía ningún empacho en exponerse a sí mismo como el neurótico solitario que era y que tenía varios quirks de personalidad, por llamarlos de alguna forma. Y pues bueno, en Peep Show se encargó de eso, y pues su arte también era en esta mezcla extraña de cómic indie a la Harvey Pekar, Robert Crumb, por supuesto, pero también en sus contemporáneos, como era Peter Batch, por ejemplo, de Hate. Y pues era de este tipo de cómic que lograba transmitir varias emociones, muy, muy, muy de corazón indie. Por ahí también pueden ver algo de su influencia, por ejemplo, sobre todo en viñeteados y cosas por el estilo, en gente como John M. Vasquez, de creador de Invader Sim. En fin, o sea, el hombre tiene una carrera, y durante algunos años pues para poder pagar las cuentas, porque obviamente haciendo cómic independiente no le daba mucho para vivir. Estuvo coloreando algunos comiquitos, por ejemplo, por ahí creo que coloreó el crossover de Batman Grendel, me parece, y estuvo haciendo color para algunos comiquitos mainstream. Y el hombre, pues bueno, tuvo también esta faceta de cómic mainstream, que a él no le gustaba. De hecho, él odiaba, y en sus cómics autobiográficos, de nuevo, lo dejaba muy claro que él odiaba ese trabajo, odiaba los cómics de superhéroes, odiaba el mainstream norteamericano. Entonces siempre era como muy tajante en ello, y aún así, pues el hombre logró tener un culto alrededor de su historieta, que pues bueno, lamentablemente lo perdimos, y pues de en paz descanse Joe Matt. Ojalá de alguna forma podamos conseguir, porque ahorita no son muy fáciles de conseguir, su trabajo, y ojalá podamos presentarle a más gente el trabajo de Joe Matt, porque la verdad es que es muy interesante. Yo realmente voy a confesar ignorancia, conozco de su del autor por su fama, no tanto por su obra. Entonces no puedo decir más que pues descanse en paz, porque siempre es triste perder este tipo de artistas. El buen Isaías dice que lo oyó Matt si le dolió feo. También, Julio, que lo único bueno de ser adultos es que tienes la liquidez económica para comprarte lo que quieras. Fuera de ahí, poco o nada me emociona. Y aún así, a veces ni siquiera esa liquidez, man. O sea, si yo tuviera la liquidez para comprar lo que yo quiero, mi vida sería otra, man. Dice Alex Guerra, se presente porque, para que no digan que solo critiqué los horarios y no vine. No, viniste a criticar los horarios en vivo, y eso siempre se agradece, mi querido Alex. Isaías dice que le dieron muchas vueltas para decir, Bernie es el único adulto responsable del programa. Yo pensé que era muy claro. Exacto, creo que todos los que nos siguen lo saben, ¿no? De hecho, lo hemos dicho mil veces, aquí el que pone orden en este programa es Bernardo. Hay una, cada semana hay un pull list de los cómics que van a salir esta semana para que nosotros tengamos como una guía de lectura e ir marcando qué hemos leído y tal, y eso lo ha hecho durante años el buen Bernardo. Él consigue los cómics para que podamos verlos en las transmisiones del programa. O sea, básicamente el responsable de este equipo de transmisión ha sido Bernardo, y también pues es el único que sí tiene pinta de adulto, la verdad, porque Valentín y yo, pues la neta, todavía nos aferramos a los 16 y no queremos perderlos tan pronto, la verdad. Cada vez más lejanos, pero nos aferramos a ellos. Gabriel dice que odia la vida adulta, es una mugre, Bernie. ¿Por qué? No, es una mugre la vida adulta. Bernie nunca nos dice que nos callemos en la covacha, Annie. Se lo pone entre paréntesis, Gabriel. Pues Gabriel, es que así lo estaba leyendo acá. Yo dije, ¿por qué le está diciendo así al buen Bernardo? Dice, Bernie nunca nos dice que nos callemos en la covacha, anime, pero como que sí le gustaría que no habláramos tanto a veces. Es correcto. De hecho, todos sabemos que la bernirania de los cómics de la covacha anime es un tema amplio hablado en diversos programas covachos. Todavía estamos buscando la forma de rescatar a Nat del yugo al que los tiene sometidos el buen Ben. Félix dice que es Blue Sunday. ¿Es Blue Sunday o qué? Siempre estará en los cómics, siempre. No sé por qué Blue Sunday, pero bueno, entre las noticias ñoñas de esta semana hubo varios anuncios, o bueno, más que anuncios, teasers de comiquitos de Marvel, que de los cuales van a dar más información durante la New York Comic Con, que se llevará a cabo, si no estoy mal, el por ahí del 7 de octubre. Lo primero que anunciaron fue estas series de eventos o status quo: Fall of the House of X y Rise of the Powers of Ten, que es básicamente uno creería que es como para cerrar el círculo de lo que comenzó Jonathan Hickman hace ya 6 años. ¿Seis? No seas payaso, de verdad. Son del 2019, 2018, 2019, creo que Fox. Sí, Fox creo que es de 2018, Sí, porque ese lo comentamos cuando estaba saliendo. Todavía estábamos en casa de Armando, el buen Armando, que nos hizo el favor de recibirnos en ese entonces. Y fue cuando comenzamos a comentar Hoxbox. Pero ya también, qué bueno que ya esté esto, ya que maten ese animal, ya lo liberen lo de su sufrimiento, ya estuvo bueno, ¿no? Va a tomar 5 años. Lo malo es que este lo lidera Jerry Dugan, no Jonathan Hickman. Entonces, pues básicamente sí creo que ya es hora de darle muerte a ese animal, la verdad. Mira, lo bonito es que para Powers of Ten regresa R.B. Silva y ese lo escribe Kieron Gillen, entonces eso da un poquito más de esperanza. Y mi querido Pepe Larraz, ¿dónde está Pepe Larraz? En lugar de Pepe Larraz estará Lucas Wernick. Fíjate que el buen Pepe Larraz ahorita lo estamos leyendo en Big Game con Mark Millar. Bueno, lo estamos viendo más que leyendo. Otra de las series que anunciaron para enero de 2024 es Avengers Twilight, que va a ser, pues básicamente es el Avengers The End, que verá esta línea que traía Marvel para contarnos los últimos días de sus héroes más, populares. En esta ocasión le quedaron a Twilight, el Crepúsculo de los Vengadores, a cargo de Chip Zdarsky y Daniel Acuña. Me da mucho gusto ver que Zdarsky sigue en Marvel, que no se va terminando Daredevil, porque la verdad me gusta mucho lo que él escribe. No, y la neta es que también el arte de Daniel Acuña va a valer muchísimo la pena. La neta es que este equipo creativo suena increíble. Y fíjate que ahorita hay una gran ventaja, como que hay muy pocos creadores a los cuales las dos compañías quieren pagarles esta exclusividad. Entonces, afortunadamente, ya las dos compañías como que abrieron miras y ahorita ya hay muchos trabajando en ambas compañías, ¿no? Ya ves que ahorita también Cy Spurrier está tanto en Marvel como en DC. Mark Waid, aunque está básicamente mucho más en DC, sigue haciendo algunas cosas para Marvel de vez en cuando. Zdarsky, varios otros están en las dos compañías. Entonces, pues qué bueno que por lo menos en escritores, ¿no? Porque dibujantes siempre es un poco más difícil por el tipo de compromiso y el nivel de horas de trabajo que necesitas para completar un cómic. Pues ellos digamos que cierran más a una sola compañía, pero los escritores sí han podido, ahorita en los últimos 2 años por lo menos, ha habido este intercambio de escritores entre ambas compañías, y eso a mí me gusta, porque antes así era la vida, ¿no? Ok, nada más para agregando, Greg Capullo regresó a Marvel, básicamente, y va para portadas variantes, que básicamente es donde le saca lana, pero... se me hizo curioso porque creo que sí tenía un chingo Capullo de no trabajar con Marvel. Otro de los anuncios, hablando de ideas recicladas, otro de los anuncios que la verdad emocionaron un poquito más, justamente el que mencionabas tú, Ultimate Spider-Man con Jonathan Hickman y probablemente unos 3 números de Marco Checheto antes de que tenga un filler. O dos. Vamos a ver si no. Ya no aguantan nada los pinches dibujantes, está horrendo. Esta semana hubo un montón de guest artists, estoy harto, güey, harto. Si tienen un... pónganlos a terminar un número mensual, vale ver, pero bueno, ya. Me callo, me calmo, me tomo mi tecito. Pero fíjate que la neta suena bien, no sé qué vaya a hacer Jonathan Hickman con Ultimate Spider-Man. Creo que este va a ser como el aftermath de lo que estamos viendo ahorita con... creo que se llama Ultimate Invasion o algo así, ¿se llama esa madre? Así es. Sí. Donde, por cierto, al menos en esa tierra que estamos viendo ahorita, no existe Spider-Man porque el Red Richards malvado evitó que la araña le picara a Peter Parker. Entonces, pues bueno, parece ser que esto va a ser como el aftermath de eso. Entonces iremos viendo qué es lo que ocurre después. Pero mira, los 2 o 3 números que tengamos de Checheto antes del Feeling Artist van a estar bien picudos, la verdad. Eso espero yo. A mí sí me gusta el arte de Marco Checheto, pero ay, ya sabemos que no, que no es realmente el artista regular. Tenemos aquí un comentario de Connor DeVille que decía: y díganme, Covachos, ¿les emociona el regreso de Ultimate Spider-Man? ¿Les gustaba el original de Bendis? ¿Esperan algo de lo que viene para los X-Men post House of X? Muchas preguntas, don Connor, pero no sé si Francisco quieras abordar alguna de ellas. ¿Les emociona el regreso de Ultimate Spider-Man? No. ¿Les gustaba el original de Bendis? No. ¿Esperan algo de lo que viene para los X-Men pues House of X? Pues que ya se muere ese animal y ya. Lo demás es ganancia, la verdad. El regreso de Ultimate Spider-Man, que sí, me emociona, ¿no? Me emociona el equipo creativo que va a estar a cargo, entonces justo. Ya veremos, pero creo que Ultimate Spider-Man no es necesario, sobre todo porque ya lo vimos. Me gustaba el Ultimate Spider-Man de Bendis y Bagley, hasta por ahí del 60-70, luego hubo otros buenos números más adelante con Astro Timonen, luego hubo otro bache, y después me gustó lo que hicieron con Miles Morales, ya Bendis y Sara Pichelli. O sea, como cualquier serie regular, con altibajos. Y los X-Men. Estoy con Francisco, yo lo que espero es que ya termine esto, y que veamos el próximo status quo, a ver si lo puede, si ya a cargo de Tom Brevoort, en la línea como editor, le puede dar forma, porque la verdad, a Jordan White sí se le fueron las cabras al monte bien feo. O sea, yo ahí sí culpo más al editor que a la línea. Sí, coincido. En este caso sí, por supuesto, porque creo que necesitaba un muy buen trabajo para malabarear tantas bolas, ¿no? Para coordinar tanto los equipos, para que las cosas tuvieran cierta sinergia y para que los títulos funcionaran. Lamentablemente, a la salida de Hickman se notó que todo se le fue al carajo. con mucha facilidad además. No es que antes lo tuviera muy, muy, muy armado, ¿no? Por en Angels, pero pero pues también no chinguen después, ¿no? Y sobre todo porque había gente muy talentosa ahí dentro. O sea, al final del día tenías a Kieron Gillen, tenías a Ali Wing, que sabemos lo que nos pueden dar, y de pronto sí era como chanclas, ¿no? Pero Tom Brevoort tiene un buen track record de trabajo. Y por lo que dice la gente que sí está leyendo las series de Ali Wing y de Gillen, están buenas. Immortal X-Men y X-Men Red van bien. Pero yo no puedo entrarle porque cada tres números de repente es un crossover con otra chingadera o están metiendo cosas que me sacan sí. De la serie. Yo de plano sí me alejé. Eso de que quisieran hacerlo casi casi como a tiempo real, ¿no? De que cada año ellos organizaban una no sé qué gala. La Hellfire Gala, sí, claro. Una Hellfire Gala. Y llevaban tres, o sea, parecía que cada que sí estaban como un año cada una. O sea, no sé, a mí me parecía excesivamente complicado. Y creo que ahorita, y lo hablaré al rato que mencionemos uno de los títulos que leí, que no sabía que era parte de este desmadre, pero me gustó el título, pero sí es un desmadre. Sí, sí, sí. Isaías dice que nada importa, solo Ultimate Spider-Man por Hickman. Y sí, tú lo dices. Creo que el muchacho lo dice por Hickman, no por Ultimate Spider-Man. Correcto. Luis Javier dice que ya va a cumplir 42 años el próximo martes. Felicidades, mi querido Luis. Dice que se va a autorregalar el Absolute Superman for All Seasons. Dice, así estoy de aferrado a mis 16 primaveras. Así qué chulada. Está bien bonito. Está bien bonito. Sí. Lo malo es que ya está out of print el deluxe, que era el que me quería comprar, y ya no me dio tiempo de comprármelo. Pero en cuanto salga me lo voy a dar sin ningún empacho, porque es una chulada. Y los Absolute, dije durante años, fíjate, durante años dije lo mismo de los Omnibus, y ahorita ya tengo un montón de Omnibus por hoy. Pero los Omnibus me parecen muy estorbosos para leer, la neta. Me conformo con sí. Un muy bonito deluxe del Superman for All Seasons, y con eso me daré por bien servido. Ojalá lo vuelvan a reimprimir pronto. Espero. Estación de Juego dice que cuando anuncian eventos que alteran el status quo, y luego pone un par de emojis que son zetas, y dice que se va a dormir. Avengers Twilight sí me llama la atención por el equipo que trae, dice G-Clamp, y Farfan dice que Avengers Inc., la novedad es Avengers Inc. Chéquenlo, compadre, hablamos de ello la semana pasada. Como y de hecho, muy bueno. De la semana de Valentín. Sí, sí, sí. Coro dice, y claro que voy a comprar Ultimate Spider-Man en Panini, ustedes lo comprarán, ¿van a publicar Ultimate Spider-Man? No había visto esa noticia, compadre, me la estás diciendo en este momento. Yo creo que no. Lo que están sacando ahorita es el Miles Morales, ¿no? El de Miles Morales, sí. Pues sí cuenta como Ultimate Spider-Man, pero ya es por ahí el número 200, no sé qué cosa. Uh-huh. Que está bueno, de hecho está muy bueno, pero de esos cómics yo ya los tengo. Y mira, yo Ultimate Spider-Man me lo compré, de por ahí lo debo de tener en algún lado, ahorita no lo tengo a la mano, no sé por qué, pero tengo, eso sí me los compré todos en español, pero todo lo que publicó Viz, todo lo que publicó Televisa, que es de las pocas series que nunca dejaron de publicar, sí. O sea, sí, donde se quedó Viz, sí, hasta que se acabó, y por ahí, yo sí me quedé, creo, todavía muy avanzado con Miles Morales. La verdad es que no tengo pensado comprar, no solamente con Panini, sino con ninguna, o sea, no tengo pensado otra versión de Ultimate por el momento. Sí, no, yo la neta la empecé a leer cuando salió, y cuando llegué al tercer número y todavía no se ponía el pinche traje Peter Parker, dije, nada, la chingada. Y ahí me quedé, pero sí quiero darme el chance de releerlo en algún momento, a ver si es cierto que está tan chido como todos dicen. Yo insisto, los primeros tres números me parecen de una hueva absoluta, pero pues habrá que darle el chance. No sé, yo no nunca lo compraría. Si acaso me lo compraría en inglés, pero en español no tengo. Se escuchó una teoría que decía que Hickman nada más estará para el primero chance, el segundo arco, y luego se lo darán a otro escritor del Ultimate Spider-Man. Es cuando nos bajaremos todos del barco, seguramente, a menos de que se lo den a un escritor. Qué llamativo. Dice, yo me refiero a que eventualmente cuando Panini publique el Ultimate Spider-Man de Hickman lo compraré. A eso me refería. Ah, ok. Pues ya veremos cuando llegue a ese punto. Si me gusta mucho el Ultimate Spider-Man de Hickman, probablemente buscaré la versión en inglés. Recopilada, porque también ya grapas ya no le entro. Como tal, ¿no es el mismo Ultimate Spider-Man? Pregunta estación de juego. Yo creo que no, pero no se sabe todavía más. Van a dar más detalles ahora para la Comic Con de Nueva York. Y Farfán, hablando de ello, Avengers Inc. es con el maestro Ali Wing y se ve la resurrección de Magneto. Sí, nos faltó todavía mencionar ese otro título. Y Francisco Resendiz dice, solo esperaré 3 meses para que se pusiera el traje en Ultimate Spider-Man, dicen los fans de Smallville. Y por eso tampoco vi Smallville. Fíjate que Smallville la primera temporada, me pasa un poco lo mismo que con Lois and Clark. La primera temporada me parecieron muy buenas y después como que se fue al carajo. Yo Smallville llegué hasta el episodio de la Kryptonita roja y dije, no, a la chingada, ya no puedo con esta madre, y ahí me salí. Lois and Clark, la he querido ver ahora en HBO Max y la verdad es que no le he entrado porque no sé por qué, si sale una gran Lois Lane. No, Terry Hatchen, chiquita bebé. Pero no el... The Real and the Spectacular. La primera temporada a mí me parece maravillosa, la verdad. Y también anunciaron, perdón, mi querido Francisco, Resurrección de Magneto. Que si me preguntas, yo no estaba enterado que estaba muerto Magneto. Yo tampoco. Pero él estaba exiliado. Según yo, él se fue a Araco y dijo, ya me voy porque esto es demasiada política para mí y yo soy muy nena y ya me voy. Pero bueno, va a estar a cargo de Ali Wynn y Luciano Vecchio. Esta probablemente va a ser miniserie porque no tiene nombre de que vaya a ser una serie regular. Entonces ya veremos cómo lo conectan o qué va a ser el chisme ahí, la resurrección de Magneto. Recordemos que por lo menos Jordan D. White y lo que pase después del Hawksbox relanzamiento se quedan como unos 6, o sea, por lo menos la primera mitad del próximo año todavía están ahí. Porque Tom Brevoort dijo que él entraría hasta ya mucho más adelante, probablemente finales de 2024 o incluso 2025. Magneto está muerto, pregunta Estación de Juego, lo mismo que nos preguntamos, a ver si alguien por acá nos responde. Se lo mató Urano, el Eternal, no sé si Farfan nos está alboreando o no. Connor dice, ah caray, Magneto no lo habían revivido ya en el cómic de la Bruja Escarlata. No, a la que revivieron fue la Bruja Escarlata, ¿no? Ya está, se me olvidó. Yo ya no sé. A mí me encantó el Ultimate de Bendis, dice Isaías, pero es de esas series que en mi vida voy a releer porque, uno, la vida es corta, y dos, la leí cuando era joven y sé que ahora que soy anciano la voy a detestar. Nos dice el Centennial de los cómics de la semana, el joven Isaías tiene como veintitantos y ya dice, ¡ay, estoy viejito, por Dios! Tal vez es la boy band de Magneto, dice Francisco Reséndiz, sí. Entonces yo esperaré la resurrección de Mercurio, fíjate. Y de vuela, vuela. Chicas para aquí, chicas para allá. Dice que no fue el Burr, que sí lo mató Urano. Pues igual en Judgment Day, pero yo recuerdo haber leído Judgment Day, no recuerdo que haya muerto Magneto. También no es que recuerde mucho de Judgment Day, la neta es que me valió tres pitos. Pero no recuerdo que lo haya. Yo la verdad es que en serio, los títulos mutantes, desde que no está Axel aquí, no voy al día con ellos. No sé qué es lo que está pasando. Yo digo, hace poquito, en el de Kamala, cuando dieron como el resumen, fue de cuánto chingados pasó. No entiendo. Pero bueno, anyway, sigamos porque si no, nos vamos a atorar aquí. Creo que muchas de las cosas pasaron en el Hellfire Gala. Y para cerrar este chismecito, la Doom Patrol regresa el 12 de octubre a HBO Max. Bueno, no, a Max. No han confirmado si llega a HBO Max. Yo creo que sí. Tiene sentido que lo publiquen, que salga el mismo día en Estados Unidos como en México. Y ya es la última parte de la cuarta temporada. Ya con esto cierra esta serie que tristemente no he podido continuar, y mira que los capítulos que vi se me hacían geniales, entonces es un buen momento para retomarla porque la Doom Patrol está bastante chidita. Y ya. Yo tengo que decirlo, nada más vi el primer episodio, me gustó mucho, pero no me he dado la vida para seguir. Es que Stargirl no la he visto, por ejemplo. Harley Quinn creo que me quedé en la primera o segunda temporada, creo que cuando se casaron algo así me quedé. No he podido seguirla. Estoy atorado en un episodio de The Adventures of Superman. Tampoco he podido seguir. O sea, está. La vida se encarga de que uno se quede con muchas ganas. Y ahorita que ya anunciaron que en noviembre regresa Doctor Who, que también debería de ser otra ñoñoticia, porque ya lanzaron un tráiler maravilloso para los especiales de Doctor Who del 60 aniversario, que salen en noviembre en Disney Plus internacionalmente, lo cual me emociona hartísimo. Con el regreso de David Tennant y de Catherine Tate, lo cual es una absoluta belleza. El tráiler es chulísimo y le traigo muchas ganas, pero tengo hasta entonces para ponerme al día. Me he ido comprando las temporadas, sobre todo las últimas, ahí de ahí poquito a poquito. Precisamente me quería yo preparar para esto y poco a poco como que otra vez empecé, me paré al final de Tennant y dije, luego le sigo y ya no le he dado más. Pero no, está cañón ahorita los horarios y la vida. También parte del problema con Doctor Who es que, pues, ¿dónde chingados la ves, no? Entonces, por un lado, qué bueno que lo próximo que viene de Doctor Who llega a través de Disney Plus. O sea, eso nos va a hacer la vida más fácil a muchos. Sí. Por ejemplo, a mí, que yo soy bien huevón para buscar luego de otras vías no tan legales para verlo. O sea, no que no las use, nada más soy huevón. Y con Doctor Who es muy complicado, porque luego algunas ligas ya no están disponibles y ya no viste toda la serie, bla, bla, bla. Entonces, qué bonito que va a estar así. Yo la verdad es que no voy a ponerme al día, yo voy a entrarle con lo que llegue, con el nuevo Doctor y con estos especiales de David Tennant, porque la verdad, lo que llegué a ver de Doctor Who me estaba gustando mucho. El nuevo Doctor, entre comillas, ¿no? pero sí, la idea es no, es el nuevo Doctor, ¿no? No regresa David Tennant. No, el catorceavo, ya está anunciado. Pero antes, sí, claro, pero antes regresa David Tennant, en los especiales del 60. Sí, sí. Son tres especiales y el nuevo Doctor. Sí, es correcto. Pero, o sea, por eso regresa. O sea, si tú te quieres esperar hasta el nuevo Doctor, pues be my guest, ¿no? Pero los tres especiales suenan bien chidos. Y de hecho sí terminé de ver lo de Tennant. Sí, me acuerdo que te quedaste ahí. Y creo que empezaste con Matt Smith, no estoy seguro. Sí, me quedé a mitad de Matt Smith. Y alcancé a ver a esta... Ay, a Nebula, te hago el nombre de la actriz. Ajá, a Karen Gillan. Karen Gillan. Y también vi una temporada de Peter Capaldi antes de empezar a ver Doctor Who en orden. Cosas de la vida. Básicamente, pero la neta es que vale mucho la pena. Y sí, también porque Kimoniki ya me anda ahí diciendo que no lo emocione y tendrá razón. Pues mira, la onda es, no sabemos si con este trato van a tener todo el New Who, no sé, según yo no, sino más bien es para lo que viene a partir del 60 aniversario, que empieza en noviembre, con estos especiales, donde regresa no solo Tennant y Catherine Tate, sino regresa también como productor ejecutivo y showrunner Russell T. Davis, que fue el que trajo el New Who con Christopher Eccleston en 2005. Entonces, pues eso está bien chido, 15 años después, pero regresa el buen Russell T. Davis, lo cual a mí también me emociona hartísimo, y a partir de ahí estará disponible en Disney Plus. Lo anterior, pues no, según yo, no está en los tratos. Tal vez en algún momento lleguen a algún acuerdo, pero no lo sé. Lo cierto es que ahorita no está disponible en ninguna plataforma legal en Latinoamérica, lamentablemente, pero en Amazon pueden conseguir las temporadas completas con cierta facilidad, digámoslo así. En la primera temporada de New Who de Christopher Eccleston ahorita andaba como en $500, que es en realidad la cara, porque nada más es una temporada por $500, pero después está el paquete de todos los años de David Tennant, que son las tres series que él hizo más los especiales animados, más un par de apariciones en Sarah Jane Smith. Toda esa caja la encuentran en $500 también, son un montón de discos, trae varios extras, y la neta es que esa sí vale mucho la pena. Era lo que nos decía ahorita Isaías, que está en 483 en Amazon en este momento. Sí, esa vale mucho la pena. El buen Egric Disco nos decía que Tennant va a ser el Doctor 14, y Nkuti sería el Doctor 15. Justamente. O sea, que sí van a contar a Tennant como otra... Yo pensé que era como una historia no contada de Tennant. O sea, no sabía que podía regresar a ser la misma presentación, pues. Nadie lo sabía, pero también nadie sabía que podía ser mujer y fue mujer ya. Eso tiene mucho sentido, ¿no? La parte de... Sí, por supuesto, sí, sea mujer, claro, sí. Sí. Dice, Egrix dice que le gustan mucho los programas y normalmente nunca alcanzo los directos. Ah, mira, qué bueno que andas por acá, compadre. Qué chido que el día que lo alcanzo, hablan de Doctor Who. Ahí estamos. Es que son ñoñoticias. Este segmento cortito, según mi querido Albertín, de ñoñoticias, teníamos que mencionar Doctor Who, porque obviamente soy fan y estoy muy prendido. Si no han visto el tráiler, vayan a verlo, está en YouTube. En YouTube hay un canal llamado Doctor Who. Está muy bueno. Y también anunciaron ya para noviembre, justo antes de que salga este especial, o despuesito, no lo sé, una caja super mamona edición especial del todo el New Who, desde el 2005 para acá, en una caja bien, bien picuda, con unos muñequitos, con un certificado de autenticidad, muy super mamona, y además las primeras temporadas, la de Eccleston y las de Tennant, con una nueva remasterizada, porque la anterior remasterizada que salieron en los Blu-ray está chida, pero tampoco mucho, entonces le dieron más, una chaineada mayor para alta definición, entonces tendremos esas temporadas ahí especiales. Ya está en mi carrito, voy a comer atún todo noviembre muy probablemente, porque el pinche caja está carísima, pero es lo que espero, que no haya una devaluación de aquí a noviembre. Mira, si todo sigue bien, yo tengo va a salir un no tiene nada que ver con Doctor Who, ustedes disculpen, pero ya anunciaron una figura, un Enderoid de Snoopy, que sale en febrero, y porque el dólar ahorita está bajo, y el yen también está bajo, de hecho este es por yenes, ya la preordené, y nada más estoy esperando que me caiga un dinerito para pagarla, porque no me quiero esperar a febrero, no vaya a ser el diablo, y no, que no, ya no estén... Pero ¿dónde le estás precomprando? No sé, en Tracia, de hecho, okay. Tracia.com.mx, es una empresa de acá, de los amigos de... Es de mi hermano, para que le hago mucho a la mamada, que es el que me está haciendo el paro de comprarla, y las dos te lo estoy comprando a él. Vale la pena, sí, porque luego... el problema con la caja esta de Doctor Who es que como yo le estoy preordenando por Amazon, Amazon no te cobra hasta que sale la chingadera. Entonces, entonces si de aquí a noviembre a que salga hay una devaluación, ya vale madre, ¿no? Si de aquí a que salga la chingadera el peso se vuelve a fortalecer, entonces me conviene. Pero en todo caso, quién sabe cómo va a estar el peso. Eso es muy, muy cierto. Dice Isaías que él se bajó con Capaldi con el capítulo Provida de la Luna y quiso volver con la doctora, pero le dio flojera lo del Timeless Child. Ah, sí, es cierto, Amazon te respeta el precio más bajo. Sí, pero el precio más bajo en dólares. Exacto, el precio más bajo en dólares. Que no me acuerdo si lo anunciamos en la alerta de año o no, pero salió el ómnibus de Hitman que sale en mayo del próximo año en $40, una cosa así. O sea, es un ómnibus de $125, pero por error lo publicaron en 40. Uy. Y yo, no te avisé. Vergas. Gracias, gracias, Valentín García. Qué mal amigo, traiciono como vale, por eso luego me las aplican también. Está bien. Por eso no vas a ser princesa Disney. Por eso no seré princesa Disney. Pero sí, justamente, o sea, pues está bien chingón ahorita. No está mal, o sea, si quedan $40 en mayo, pues espero que no suba mucho. Pero aún así, vamos a seguir platicando acá. Dice, ¿Tenant sería su tercera reencarnación de Doctor? Dice Resendiz. Sí, Superior Iron Man dice, saludos chicos desde la Narvarte. Saludamos, no, ¿desde Narvarte? O desde la Narvarte. Yo creo que es desde la Narvarte, ¿verdad? No sé si existe una ciudad, Narvarte. Y Amazon te respeta. Ya. Don Eric Disco dijo, ¿saben qué? Hoy que sí lo estoy viendo en vivo, me hago miembro de YouTube. Muchas gracias, mi querido Disco. Te agradecemos muchísimo que te sumes al chismecito. Para los que no lo sean todavía y nos quieran apoyar por ahí desde 9 pesitos, nos ayudan a mantener los sistemas de StreamYard, con los que hacemos los videos, y el sitio que también ya cada vez el host y el dominio salen un poquito más caros. De hecho, este año salieron un poquito más baratos justamente por el tema del dólar, pero igual pues, está pesadito, y últimamente ya también hay que pagar el Bitly, no manches. Bueno, ya nos cambiamos de Bitly, sí, ya nada más te van a dar 5 o 10 al mes, y es como, no mames, güey, me estabas dando 1000 antes, que yo no usaba 1000, o sea, no usábamos 1000, usábamos como 100 nada más, y nos bajaron a 10 gratis, y es como, no, pues no, gracias. Increíble, y nos cambiamos a uno que se llama Tidy, que está un poquito más barato. Sí, entonces, sí, seguro lo compró Elon Musk. Es probable, ya, sí, con eso de que Twitter ya no sabemos cuánto tiempo queda. Va a ser gratuito. Se le va a caer el changarro, nadie va a pagar por Twitter, que no chingue. Gracias, Egrec Disco, no me estás viendo, pero te estoy mandando un abrazo. Sí. Que sí es desde la corona de Narvarte, el Superior Iron Man, a que por cierto lo saludamos en la mole pasada, si no mal recuerdo. Y también dice, ¿cómo pasamos el Batman Day? Híjole, compadre, yo pasé el Batman Day terminando de ver My Adventures with Superman, fíjate. Qué buena serie. Ayer. Bueno, en México lo celebraron ayer. Sí, ayer. Dormir y ver la novela. Y ver mi novela. Exacto. Uy, está re bueno. No saben, vean vivir un poco, chavos. Belleza de novela. ¿Dónde la pasan? Y me eché mi barbacoa. En el canal de telenovelas, fíjate. Así es claro. Es muy claro. De 9 a 12. Exactamente, de 9 a 12 de la noche. Es el único día que la pasan los malditos, pero vale mucho la pena. Y ya. Oye, también había por ahí una noticia de editoriales mexicanas, ¿no, carnal? Ah, bueno, es que no es noticia como tal. Un chismecito. Casi no nos gustan en este. Pero sí, lo que pasa es que Editorial Camite nos recordó hoy en sus efemérides ñoñas. Que hace 10 años lanzaron el primer tomo de Invincible, básicamente en el año 2013, Israel Kamita presentó Invincible para el México. Recordemos que esta serie, creo que son como 26 tomos, si no estoy mal. Kamita ha publicado 13 de ellos y dicen que ya están trabajando en el tomo 14. Sí. Sí. Esta serie se quedó parada hace como 5 años, más o menos. Nunca la terminaron, se quedaron por ahí en la mitad de los 10. No ha terminado. Y lo gacho es que si hubo mucha banda, no sé si era suficiente para mantener el cómic o no, esa es otra discusión. Pero mucha banda le entró con mucho gusto al cómic, se enamoró del cómic porque realmente vale mucho la pena. Si no lo conocen y no quieren ir a dar su dinero a Kamite, pueden ver la serie animada en Prime Video, que la neta es muy cercana al cómic. Y conocer este increíble cómic de Jonathan Hickman y Ryan Outley y... De Robert Kirkman. Robert Kirkman, Ryan Outley, y no me acuerdo cómo se llama el verdadero creador gráfico, que no me acuerdo cómo se llama, que también nada más hace con 4 números. Al que también le jugó chueco, ¿no? Según yo no le jugó chueco, porque los dos, tanto Ryan Outley como el otro dibujante, hicieron trabajo para Invincible, hicieron trabajo de diseño de personajes para Invincible. Entonces, según yo, a él no le ha jugado chueco. Cory Walker, exacto. Gracias por recordar el nombre, es que la cabeza no me da para todo. El punto es ese, que de pronto lo pararon en algún momento, y desde entonces llevan con él. Próximamente ya va a salir, estamos trabajando en ello y tal, y pues obviamente a la gente que lo estaba siguiendo ya están hasta la madre de los pretextos, y todavía con todo el descaro del mundo ponen hoy el de hace 10 años lo vamos a publicar, y pues la banda que lo estaba comprando se les fue a la yugular diciendo, oigan, ojetes, y si mejor en vez de presumir que lo publicaron, no nos dicen cuándo lo van a publicar de nuevo, porque pues ya se pasaron mucho de chorizo. Entonces, pues bueno, nada más es como esa notilla de color, que pueden ustedes ir a visitar las redes de Kamite y leer los bonitos comentarios que les han dejado a Kamite. Mira, siempre es complicado con este tipo de situaciones, porque evidentemente, pues depende de que si vendió o no vendió, que si que la chingada. Cuando salió la primera temporada, todo el mundo dijimos, ¿por qué Kamite no se aventó a continuar esta serie en este momento? Y al parecer como que había estos problemas de que todavía estaban renovando la licencia. Lo que sí hizo en su momento Kamite fue reimprimir los primeros tomos, que era lo que nos decían que habían hecho durante la pandemia, y al parecer pues sí les funcionó porque había gente que quería entrarle. Entonces la bronca es de que, ok, ya los reimprimiste, ya hay gente que se volvió a sumar, y pues se ha tardado un poco. Yo, como soy un optimista de lo más, quiero creer que van a hacer el lanzamiento para cuando estrene la segunda temporada de este año. Entonces como que, ah, mira, ya continuamos la serie y va a ser todo bien bonito. Pero sí, la banda sí le tundió muy feo. Y yo no sé si hoy no han estado al pendiente porque no han borrado comentarios, o si ya tomaron esa opción de no borrar comentarios, que también a mí se me hace pues mucho más honesto. Justo y más honesto, sí, de parte de cuando las empresas, no solo editoriales, sino las empresas que dejan los comentarios, siempre queda como la duda de o es más honesto o es más valemadrista, ¿verdad? Una de las dos. Pero a mí me parece más honesto. Creo que sí hay comentarios que tienes que controlar, ¿no? Los que son directamente muy agresivos, claro. Los que atacan a otros usuarios, o los que de plano son incitación al odio. O sea, hay cositas que sí puedes controlar, pero los que te están señalando tus errores, están diciendo, oye, carnal, ¿qué está pasando? Sí es muy cobarde que los quites, la neta. No sé, igual también es posible que es porque es domingo, ¿no? Y los domingos no trabaja el CM y nada más deja programada la transmisión. Porque hay que reconocer que los CMs también necesitan descansar los fines de semana, no sean negreros. Obviamente, y la verdad es que a mí sí me da un poco de risa. No, me da risa que en serio mucha banda sí está como que, güey, o sea, ¿qué pedo con Invincible? Sí siento que fue una publicación desatinada, sobre todo si están trabajando ya en el tomo 14, porque yo quiero creer que sí lo están haciendo, pues hubieras dicho, ¿sabes qué? Un par de mesecitos más, o sea, ya dar una ventana, antes de que termine el año, una ventana fecha de tiempo larga, exacto, o sea, no puedes poner una fecha, ok, va, pero antes de que termine el año podría ser, ¿no? Dar algún tipo de seguridad real a la banda, que ese es el otro pedo. O sea, la onda es, para empezar, que programen esta publicación sin pensar que la banda se les iba a lanzar de, oye, güey, qué bueno que lo lanzaste 10 años, pero pues no chingues, termínalo, ¿no? Que cualquier persona con un poquito de experiencia te podría decir qué es lo que iba a pasar, la neta. Y por otro lado esa, ¿no? Que aprovechar que si lo iban a anunciar, poner una fecha o un anuncio real o un preview, por ejemplo, ya la portada traducida, o yo qué chingados sé, algo que te diga que se iban en serio con esa publicación, porque nada más el de, y ya pronto viene, pues es básicamente lo mismo que nos han venido diciendo desde que la pararon, y que al día de hoy no nos dice absolutamente nada. Sí, no, que nuevamente hay que tener en cuenta lo que siempre comento, ¿no? O sea, los problemas con los que trabaja luego Camite, o sea, presupuestos y Camite, a lo mejor esta este ejemplo sea un poquito más justo que el último que dice, que la verdad no me acuerdo cuál dije la última vez, pero sí tú me dijiste como que ahí no mames, pero a lo mejor, bueno, en niveles sería más o menos como el Archie Comics en Estados Unidos, porque Archie luego también batalla mucho con presupuestos y tiene que ir rotando sus series. O sea, te puedo anunciar 10 series, pero es que va a ser una cada mes. O sea, no va a publicar 10 series al mismo tiempo. Camite luego también tiene esto, o sea, no puede... O sea, si ahorita está terminando las nuevas versiones de Scott Pilgrim, por ejemplo, pues entonces tiene que terminar las esas antes de poder lanzar un nuevo tomo de Invincible, o a lo mejor sí, ya tiene previsto Last Ronin antes de Invincible, no sé, algo así. En buen mexicano se le conoce jinetear la lana, y está bien, se vale. Pero de nuevo, sí. es cuestión de este... De eso, de planeación. O sea, si ya lo tienes claro y tienes como bien montado tu tinglado, pues tienes programación, y esa programación la puedes ir señalando o anunciando o mostrando o dando previews o cualquier cosita, ¿no? Y el problema es ese, que de pronto con una, perdóname por decirlo así, pero con un cinismo absoluto ponen el anuncio de que un día como hoy lanzamos esto, ¿no? Cuando lo tienes parado desde no sé cuánto tiempo, en vez de entender que si lo pones, exacto, cuando ves que si lo tienes publicado, iba a tener esta respuesta y eso a ti te iba a pegar en la imagen que tienes, ¿no? Ese es el problema real, que puedes tú poner todos los pretextos que quieras o encontrar todas las razones de negocios que quieras, se valen, pero tienes que ser muy claro y tener eso también en tu departamento de comunicación para que no cometa estas cosas, porque anunciar que un día como hoy es el aniversario de 10 años de Hulk Invincible, iba a tener una reacción, y esa reacción no era de ¡ay, qué chido! Yo me acuerdo cuando lo publicaste, porque lo tienes parado desde hace 5 años y no lo has terminado, carnal, ¿no? O sea, no es como decir hace 10 años publiqué el libro de, por decir alguna cosa, ¿eh? Publiqué el TP de los no sé qué Kilroy de Gerard Way, porque es un tomo, y el tomo ya ahí se queda, ya ahí murió, ¿no? O sea, ya estuvo, se acabó. Es una serie que dejaste sin terminar, carnal. Iba a tener una respuesta, ese es el grave problema. Y que ni siquiera fue como de, ah, pero miren, estamos trabajando en ello, aquí está el preview de la portada traducida, o como dices, antes de que termine el año, o a inicios del próximo año, pero ya con algo que parezca tangible, ¿no? No es en el de, estamos en eso, porque de nuevo, esa fue la respuesta que dieron hace 5 años, y que hasta ahorita no ha visto respuesta. Sí, lo que sí me dolió un poquito, bueno, o sea, dolor así ajeno, ya me quedo, pero sí vi mucha gente... Y esos son los comentarios a los que la gente de Camite sí les debería poner atención, diciendo, es que yo antes te defendía, Camite, estoy sintiendo que esto es una burla, yo estaba esperando y que me salgas con esto. O sea, hay gente decepcionada de verdad. O sea, no nada más. Ya pasa algo con los comentarios. Ya estás ahí, ya pones. Güey, es que estoy en la... deja. Vamos. Es que sí hubo así varios... a la fecha no han concluido... el buen Carlos Gutiérrez, son una burla, en 10 años han publicado 13 tomos, Gilberto Cárdenas, a nada de un tomo por año promedio, mejor relanzar la serie, ¿qué es eso de 10 años si aún no la terminan? Dice Nas González, no mames, me he peleado con otro, mira, este de Vlad, está bueno, Vlad Mesa, me he peleado con otros geeks defendiendo la calidad de sus productos y la importancia de apoyar a una editorial mexicana, pero con publicaciones como esta nos dejan sin argumentos, celebrar 10 años cuando tienen la licencia abandonada de 5, neta no tienen... madre, Diego de la Cruz, esta publicación es el colmo del cinismo, de verdad van a festejar que trajeron Invincible hace 10 años cuando lleva fácil unos 5 que la tienen en pausa, y para rematar agregan la típica frase de que ya están trabajando en los siguientes números, cuando vienen diciendo eso desde ese tiempo y nada de avance. Bueno, aquí ya habla de los problemas de que tienen Panini, Smash o Planeta Comics, pero pues también, o sea, dicen este cinismo en un nuevo nivel. Ah, mira, Pin Porcupine lo conozco. Si a 10 años están publicando la mitad de la serie y no tienen empacho en hacer alarde de ello, pues siguen trabajando en la reactivación como con The Walking Dead. 10 años y solo la mitad han publicado, dice Chico Cervantes, muy triste cómo le ven la cara a la gente. Y nunca lo terminó Samuel Pilgrim, Andrés Tangola, 10 años después ya no lo terminan. O sea, neta, sí, o sea, sí hubo una respuesta bastante grande. Y la verdad es que ves la mayoría de los comentarios. A ver el GIF. ¿Qué dice? Y ni modo, dice Carlos Humberto López. los fans de Camite están pateando al tío Camite y esto no se puede levantar del suelo, dice Fabián. Y es que esa es la bronca. Adair Hernández, y todavía te burlas. María Costa, no mamen 10 años y no pudieron terminar de publicarla, ni porque salió la serie y le echan huevos para terminarla. Yo no sé por qué me guardo las groserías con ellos y cuando yo las digo sin empacho. Sí. Benito Jiménez, ¿cuándo será el día que continúen con la publicación? Esa es la pregunta que hace Benito Jiménez. No inventen, ya ni la burla perdonan. Hay un gracias acá de Dianita. Y nunca lo pude vender, dice Gerardo Sánchez. Todo un reto deshacerse de ese cómic. Dice Luis Valdés, me imagino que él es vendedor. La bronca, creo yo, el reto no es nada más venderlo. La bronca es venderlo cuando lo tienen abandonadísimo. Abandonado. O sea, mucha gente, seguramente los que sí pueden, ya lo habrán continuado en inglés. Que ese es otro de los temas que yo insisto que las editoriales, no nada más Camite, sino que las editoriales que publican cómic de licencia aquí en México, deberían de hacer un estudio real. Y no solo hacer el estudio, sino aparte entender cuál es el porcentaje de lectores mexicanos que leen en inglés, que también compran en inglés. O sea, debe de haber ahí una superposición. Por ejemplo, yo sé que tú, Francisco Espinosa, lees en inglés, solo compras en inglés, no compras en español. Entonces tú estarías en otra parte que a lo mejor no les importaría a las editoriales en español. Pero hay otros como, digamos, Isaac de la Rocha, que yo sé que sí compra en español, aunque la mayor parte de su colección está en inglés. Habrá algunos tomos, por ejemplo los de Star Wars o títulos que no le gustan tanto, pero que si quiere leerlos, los compre en español. Pero obviamente hay unos que dicen, güey, pues este no voy a dar un título porque luego se puede enojar la gente de Planeta, pero dice, güey, si me va a costar lo mismo en español que en inglés, pues mejor me compro una vez el deluxe. Y ahí estaba bien contento con su deluxe de Something is Killing the Children, por ejemplo, ¿no? Muy correcto, que de hecho fíjate que esa es la onda, o sea, creo que sí tienen que tener en cuenta, y lo hemos dicho mil veces en este programa y en otros varios, que en nuestra cercanía con los Estados Unidos hace que realmente su competencia no sea, o sea, la competencia de los cómics de licencia no es las otras editoriales mexicanas, su competencia es la importación de Estados Unidos, la verdad, y ese es el problema, porque si tú lo maltratas al público que te está comprando en español, y ellos se hartan de ti, tienen una posibilidad muy real, muy económica y muy al alcance de empezar a comprar en inglés. Y ese es el grave problema, ¿sabes? Que en realidad tú estás despreciando un mercado que tiene muchas opciones para dejarte ir con absoluta facilidad. Y ese es el problema que tienen ahorita los editoriales. Y esa es la otra cosa que te quería comentar. Yo te puedo asegurar que los directivos de las editoriales, estos comentarios de redes, ni siquiera los leen. No les importan. O sea, piden reporte, pero no leen los comentarios. No están viendo lo que la gente está pensando, sintiendo, viendo. Y ese es el problema también, que de pronto escuchan para bien, pero ya las críticas es donde se paran. Y eso también es algo que mencionamos la semana pasada y aplaudimos en el caso de Panini, cuando de pronto la gente les dijo, oye, no manches, no queremos Strange Academy en este formato, dánoslo en un formato. Y dijeron, ok, lo vamos a ajustar, y lo ajustaron, ¿no? Se vale y está bien. Pero pues es que tienes que estar consciente de varias cosas antes de publicar algo como lo que hizo ahora Camite. Pero pues bueno, ya mencionamos también la vez pasada, en las noticias de la semana pasada, todas las broncas que va a hacer Last Running de las Tortugas Ninja, en fin, o sea, esperemos, yo espero que les vaya bien, y espero que le vaya bien a todas las editoriales mexicanas, la neta, pero pues es que no se ayudan. Sí, la verdad es que sí es bastante complicado, y disculpen que no vayamos a leer todos los comentarios, porque si vamos uno por uno, ya llevamos 1 hora 10 minutos y tan empezamos los cómics de la semana, muchachos. Pero igual, si veo alguna preguntita por acá, sin duda la responderemos. Pero así rápido, Superior Airman dice que sí fue a ver la batiseñal en Liverpool. Por cierto, este fin de semana se hubo alumbrado de la batiseñal en Liverpool, en Perisur, y Elizabeth Ugalde tuvo ahí a bien ir, y hay por ahí unos videitos en las redes cobayas, pues si los quieren checar. Ay, sí, lo estamos trabajando, como uno dice Connor Deville. ¿Cuál de los mangas de ahí sí la van a comprar a Panini? Dice Connor, la verdad es que no tengo pensado comprarle esos mangas, pero si tienes alguno, pues está chido. Yo quise leer el de Superman, la verdad no pude. Compadre, pues yo creo que vamos arrancando ya los cómics de sí, porque si no, se nos pasa un poquito. Pero igual, saludamos a Joaquín Jorge Luna, que se hace presente por acá y que no lo había visto ahorita en los comentarios. Entonces, nada más por no dejar, dice para cínicos, Warner. Chan, chan, chan. Y con eso, vamos arrancando. Justamente hablando de Warner, vamos a arrancar con los cómics DC de la semana. padre. John Stewart regresa a este equipo. Te estás cortando, carnalito. Tú no te apures porque según mi experiencia, luego regreso solito. Ya estoy, ¿no? Sí, ya creo. Estás perfecto. Sí, perfectísimo. Pero también luego me han dicho que si no me dicen, no mejora la cosa, está bien raro. No sé, la verdad es que no sé a qué se deba este bloque del micrófono. Pero te decía, John Stewart regresa a protagonizar un comiquito, Green Lantern War Journal, a cargo de Philip Kennedy Johnson. Ya habíamos visto un poquito del preview de este cómic, justamente en la serie regular de Linterna Verde que está escribiendo Jeremy Adams. Venía el backup con John Stewart. ¿Qué te pareció este relanzamiento que va con el acertado título de War Journal? Como si fuera Punisher. Correcto. Y que además es de estos abanderados de Dawn of DC, que ya lleva como 6 meses andando y todavía siguen lanzando cosas bajo Dawn of DC, porque pues obviamente se les cuatrapeó todo el calendario, obviamente, en algún momento. Pero a mí me gustó mucho. Creo que Philip Kennedy Johnson está haciendo un gran trabajo. De hecho, hubo un par de momentos muy emotivos que hasta así me pusieron el ojito Remy. La historia es como muy sencilla, lo que mencionas en las historias de complemento de Green Lantern, de Hal Jordan, venía esta historia chiquita de John Stewart, donde John Stewart está en seclusión en la Tierra, después de que la Green Lantern Corps quedara sin acción en el sector galáctico donde está la Tierra, por órdenes de la Unión de Planetas. Entonces él quedó varado acá, por decisión propia, porque quiere pasar tiempo con su mamá, que ya está grande y aparentemente tiene problemas cognitivos ya. Y hay una tierra paralela donde quieren cazar al John Stewart de esa tierra, pero cambian de universo para llegar a esta tierra. Y pues bueno, es lo que vamos viendo. El cómic a mí me pareció brillantemente hecho, la verdad. Estos momentitos, por ejemplo, donde las cosas verdes del mundo tienen cierto significado para John. Los momentos en casa me rompieron el corazón entre él y su mamá. Por un lado son enternecedores y por el otro son muy tristes, lo cual pues me gustó mucho cómo lo forjó. Y en medio de eso, pues bueno, parece ser que llega una linterna, un anillo de esta otra de este otro universo. Y hay caos en Sus, obviamente, y llega un Linterna Verde de este otro universo a buscar a John Stewart en la Tierra, así como un Linterna Verde de Oa, del Core, llega a la Tierra a tratar de amonestar a John, porque dice que detecta un anillo, y los anillos en la Tierra están prohibidos, y pues John Stewart le dice, papá, conmigo no te metes, y se arman los catorrazos. Y John Stewart demuestra por qué es el más picudo Linterna Verde, que yo eso no lo creo, pero este cómic así lo sostiene. Pero está muy chido, a mí me gustó mucho cómo lo narra Kennedy Johnson. El arte me parece también bastante bien logrado, tiene un estilo muy realista, pero también algo tosco, en algo rough on the edges, como dirían los gringos, pero que le queda muy bien al cómic. Y a mí me gustó mucho este primer número. Estoy listo para lo que sigue, que voy a seguir leyendo la serie sin pensarlo mucho, y pues a ver qué ocurre, pero este primer número a mí me deja con un muy buen sabor de boca y lo puedo recomendar sin ningún empacho. De nuevo, tal vez no para comprarlo suelto todavía, pero como primer número funciona muy bien, muy bonito, y creo que va para hacer una muy buena serie. Fíjate que estoy bastante de acuerdo contigo. A mí me pasó algo muy curioso. Creo que Philip Kennedy Johnson supo manejar muy bien los tiempos en este cómic. O sea, pasan varias cosas y varias cosas, ¿no? O sea, vemos lo de la Zafiro Estelar, vemos lo de John con la mamá, luego vemos a John con la Linterna Verde, vemos todas estas situaciones. Cuando terminó el cómic dije, cabrón, ya terminó. O sea, yo pensé que todavía me faltaba un tercio más del cómic. Sí. No solo porque los números uno suelen tener más páginas, que este no lo tiene, sino porque la historia iba muy bien. O sea, realmente quería seguir leyendo qué era lo que estaba sucediendo. Esta parte con su mamá me... Sí. Sí, a mí también como me dijiste, me puso el ojito Remy. Muy bien llevado lo que hicieron Philip Kennedy Johnson. Creo que me van a convencer de seguir una serie de con John Stewart, porque la verdad es que la última que tuvimos, que seguía justamente a John en otro planeta, yo me bajé como por el número 4 o 5, y esta pinta para hacer una muy buena serie de regular. Ojalá que así sea. Me gustó mucho este acercamiento al personaje. Me latió el que... No sé cómo está el tema canónico, pero nuevamente creo que cuando hay un buen cómic, uno da el salto y dice, chingue su madre, o sea, así está la situación ahorita. Me refiero específicamente al tema de Jon Stewart manejando la energía de la fuerza de voluntad sin tener un anillo. O sea, no sé por qué está pasando eso, no me queda muy, muy claro qué fue lo que sucedió en la serie, pero pues no me importa porque me gustó el cómic, entonces lo voy a seguir leyendo. Y el arte, la verdad, también está bien perro. No ubico al equipo creativo de otra serie, probablemente lo estoy olvidando porque pues, así soy yo, pero Montos se llama el artista y el color está a cargo de Adriano Luca. Muy, muy, muy, muy padre, la verdad, muy, y aparte muy de acuerdo a lo que requiere este título, siento yo. O sea, ya el hecho de que venga con el subtítulo War Journal, creo que te prepara un poco para saber que no vas a ver necesariamente, sí, historias fantásticas, porque a fin de cuentas son superhéroes, pero con un corte un poquito más serio, y creo que Montos hace un muy buen trabajo en ese tenor. Coincido, y fíjate que, por ejemplo, en la página que tenías ahorita, ese Double Splash Page, que a mí me encantó, la forma en la que a nivel narrativo juega con los bordes de los paneles, rompiéndolos y tal, crea un efecto bien singular y que pocos artistas logran dominar, y que este carnal, no sé cuánto tiempo sea, no sé qué carrera tenga, sería bueno averiguarlo, pero la neta es que está haciendo un trabajo tan sólido que parecería ya un decano en el oficio de mucho tiempo trabajándolo, y eso a mí me agradó mucho, me sorprendió el título. Creo que Philip Kennedy Johnson se está volviendo uno de estos escritores a seguir contemporáneos, que la neta es que está haciendo un gran trabajo. De nuevo, su trabajo en Superman me encantó, lo que está haciendo en Hulk me está gustando mucho, y ahorita este Green Lantern ya me está dando confianza para decir, este es un escritor que hay que seguir, como es el caso de Jeremy Adams, como es el caso de Chip Zdarsky, como es el caso de varios que han ido saliendo en los últimos años, que tienen un trabajo, Cy Spurrier, por ejemplo, también, con sus debidas distancias, pero varios tienen ahí ya cosas que sí me están haciendo buscar su trabajo y decir, sí lo quiero leer, ¿no? Sí, no, definitivamente creo que Philip Kennedy Johnson sí se ha ganado ese beneficio de la duda, de forma positiva, porque luego tienes otros que te dicen, ok, ese es de Benjamin Percy, pues mira, le voy a dar beneficio la duda, a ver cómo le va, a ver si en esta le salió bien. Ándale, o Jerry Dugan, o Vita Ayala, o Tini Howard. No, Vita y Tini, ellos están en el nivel más bajo, eso sí, es como... ¿no? Pero sí, no. Ahorita vamos a hablar de uno de Tini Howard, que... ¿No tienes una idea de cómo lamenté la salida de Stephanie Phillips y que me pusieran a Tini Howard? Fue como del cielo a la tierra en Harley Quinn. Sí. Sí. No, yo dejé la serie definitivamente. No, yo también. Sí, yo me leí uno, el primero de Tini Howard, y dije, no, yo aquí, mira, ya no puedo más. Stephanie Phillips me había vendido la serie, me la habían vendido increíblemente con ella y Rosmo, y ahorita ya no tengo razón para seguir, yo me bajo aquí. Incluso con la salida de Rosmo, perdió la serie, pero todavía estaba Phillips, y de repente ya tampoco está Phillips, y ya no tengo nada para leer aquí. Correcto. Sí. Porque Rosmo era de esos dibujantes que sí te hacían la serie, sí era una parte importante de la serie. Y lo pasan a Robin, bueno, donde de plano no está cuajando. No queda... Híjole, qué triste. Pero bueno, anyway, sí. Sigue o comentarios como tú lo prefieras. Bueno, por aquí hubo que Félix Orfán decía, pobre internita novato que se puso con Sansón a las patadas. Eso sí, también pusieron a una interna bastante todas las puedo, y pues no las pudo. Wonder Woman número 1, compadre, de Tom King, se aventó. Bueno, ya lo sabíamos, ya viene de una etapa la Mujer Maravilla que sí estaba como muy, pues no era la mejor serie, la de Becky Cloonan y Will Conrad. Sí. Entonces, pues, un relanzamiento de La Mujer Maravilla no se siente tan mal. Correcto. Fíjate que cuando empezó en aquella lejana época ya del Infinite Frontier, tanto Bernardo como yo decíamos que estaba chido, que había cosas padres, que es cuando estaba muerta, entre comillas, Diana, estaba en Valhalla, conoció a los vikingos y tal, los primeros números, decíamos, está bastante, el arte sí estaba fabuloso, pero está chido, y de pronto empezó a bajar, y no dejó de bajar hasta el último número es bastante... pesaroso, ¿no? Pero ahora ya está este relanzamiento con número uno, con el autor estrella, Tom King, ganador de varios premios Eisner, y que pues ha hecho algo que lamentablemente también nos dio Danger Street, maldita sea, no lo voy a perdonar jamás. Pero este número me gustó muchísimo. Muchísimo. Tanto el guión como el arte, creo que es. Recuérdalo, tú lo debes de tener por ahí a la mano. Ahorita. Ándale. Se me olvidaba, pero es Daniel Samper. Sí, Daniel Samper. Están haciendo un trabajo espectacular, a mí me gustó mucho. El arte en particular tiene un estilo que me gusta mucho y que en los últimos años han tratado de traer a Wonder Woman. Recuerdo, por ejemplo, los números de Mariko Tamaki con Michael Janning, que a mí me gustaron mucho también. Esos primeros números de la Wonder Woman de Becky Cloonan y su marido con no me acuerdo cómo se llamaba el dibujante, pero también era impresionante. Y acá Samper está haciendo un trabajo de miedo, la verdad. Y el guión de Tom King, la forma tan sutil de hacer esta, curiosamente, esta crítica a la masculinidad más tóxica, estos grupos de nuevas de ¿cómo los llaman ahora? De hombrismos o más masculismos o cosas por el estilo, disfrazados de alta política y de juego de intriga, como de espías y de thriller de estilo Tom Clancy, por ejemplo. Creo que le queda muy bien a lo que quiere decir con Wonder Woman. Esta reinvención también de Sarge Steel funciona bastante bien. A mí me gusta mucho. Vamos viendo cómo en una narrativa muy Tom King, que de hecho se me hace rara que la esté usando para un cómic mensual. Usualmente es el tipo de juegos narrativos que se guarda para los cómics más fuera de continuidad, por decirlo así. Y sin embargo, aquí se permitió usarlos y creo que lo funciona muy bien. Básicamente la trama es que una amazona en algún momento determinado entra a un billar en un pueblito rascuache de Estados Unidos y mata a 9 hombres que estaban en el bar, dejando como sobrevivientes a las únicas 2 mujeres presentes en el lugar, y estos 9 hombres, pues bueno, son muertos, y que obviamente son estos hombres que se creen con el derecho de tocar o de hacer lo que quieran con las mujeres que entran al lugar, y pues bueno, esta amazona los mata, y eso crea un backlash político que lleva a Washington a declarar como personas no gratas a las amazonas en Estados Unidos, y dar una orden de deportación a todas en lo que se decide qué es lo que va a pasar, porque se puede tomar también como un acto de guerra en territorio estadounidense, pero mientras tanto van a deportar a las amazonas que viven en Estados Unidos, varias de ellas que ya han hecho vida y tienen familias en Estados Unidos, y los están incluso separando de sus hijos. Y en medio de eso, Diana no aparece en realidad casi hasta el final, ya en forma, ¿no? Se menciona, se dice qué va a pasar con ella, qué está haciendo, pero en realidad no aparece hasta el final. Y la neta es que yo quiero ver a dónde van a terminar llevando la historia, cómo están terminando, cómo van a desarrollar este planteamiento particular. Ven a más esa Wonder Woman de San Pérez. O sea, es como... Le quiero poner casa a esa página, la verdad. O sea, está bellísima, está hermosa. La quiero invitar a beber, a ver una película romántica, llevarla a cenar, poner velas, llenar mi cama de pétalos y hacerle el dulce, dulce amor a esa página de cómic de Samper. Pero está divino este cómic, a mí me gustó mucho. Definitivamente recomiendo la lectura. Creo que este cómic sí podría yo recomendar la compra mensual, a pesar de que obviamente este número es más grueso y es más caro, pero creo que podría recomendarlo nada más porque la lectura lo vale y porque tener el arte de Samper en físico debe de valer toda la pena. Pero espero, DC, no me haga esperar tanto como con otros títulos de los que estoy esperando desesperadamente ya un deluxe como los Nightwing de Bruno Redondo o los Superman de Philip Kennedy Johnson, y que no me ha dado los malditos deluxe de odio de ese cómics, pero este definitivamente va a valer la pena tenerlo en físico y leerlo y disfrutarlo, porque a mí me gustó mucho este número uno. Fíjate que El cómic sí siento que empieza muy lento. O sea, para mí las primeras páginas me causaron mucha hueva. Porque de hecho, probablemente. No, pero aparte, incluso esta primera página son 9 viñetas de alguien de un close-up a una mesa de billar y ves cómo pues están jugando, o sea, nada más, o sea, se ve que cuando golpeas a Pérez la primera vez la bola blanca y le pega a las otras, y yo la verdad hasta me perdí un rato tratando de entender cómo se estaba llevando ese movimiento. Yo la verdad no me parece, o sea, así de aburrido estaba que me puse a ver eso, y creo que eso estuvo mal trabajado. Creo que es una muy mala primera página. Híjole, híjole. A mí no me late. A ver, dime. No, podríamos abrir el debate si es una mala página, sobre todo porque creo que al final del día no es que sea una mala página, hay una edición estilística, ¿sabes? O sea, te lo puedo decir, por ejemplo, en el caso de Danger Street, entiendo que es una edición estilística, pero no creo que jale, o sea, creo que no está funcionando, porque... Uh-huh. Por varias razones, ¿no? Hay un cómic del que hablamos, por ejemplo, que a Bernardo no le gustó, uno de Batman, que también hizo Tom King, que era esta historia de Catwoman y de Riddler recorriendo no sé qué cosas para buscar una cosa que no me acuerdo. Pero que a Bernardo no le gustaba porque el grueso de la página, el texto describía lo que se estaba viendo, digámoslo así. Pero ahí era una decisión también estilística de tratar de crear un ambiente o un estilo de narrativa noir, de detectivesca, en primera persona, donde se está describiendo lo que está pasando, para hablarte del personaje. A Bernardo no le funcionó el recurso, a mí me pareció bien logrado, pero ese ya es una cuestión de percepción. Aquí el caso es que justo el Nine Panel Grid que está utilizando es para rompértelo después con este splash page espectacular de esta amazona golpeando este carnal. Y todo lo que pasa en las primeras páginas, que te entiendo por qué dices que parecen lentas, es porque detrás de lo que está pasando y toda la descripción que estás viendo, están pasando mil cosas, ¿sabes? Entonces, entiendo por qué lo puedes sentir así, pero aquí sí están pasando mil cosas detrás que terminan explotando en esa maravillosa página de San Pedro. Perdón por la interrupción, entiendo que es tu opinión, nomás quería... Decir que, no, está bien, yo pensé que ibas a aventarte un análisis así, tipo de, no, pero pues es justamente como un pequeño golpecito puede provocarte un desmadre, y es casi un foreshadow a lo que va a suceder en el siguiente cómic, una cosa así por el estilo. Pero lo acabas de decir, de hecho no es un foreshadow para lo que va a pasar en el siguiente cómic, es lo que está pasando acá, o sea, es un golpe que termina volcando todas las bolas hacia muchos lados, y es lo que está pasando en el mismo cómic. Después de las primeras páginas, todo se empieza a voltear. Sí, pero creo que las bolas no están siguiendo una trayectoria lógica, porque, y aparte tampoco se siente que tengan movimiento, eso me causó mucho conflicto. O sea, en serio, parece que nada más las acomodaron así de manera aleatoria. No, o sea, me causó mucho conflicto. Pero dejando de lado esa primera página, que va, te entiendo la analogía, entiendo para dónde va, o sea, va. Está coqueto. A mí todavía, incluso la pelea del Amazonas, todo el tema de los noticieros, a mí me estaba cansando, no lo suficiente como para dejarlo, digo, hay otros cómics que a estas alturas ya los andaba dejando, pero ya cuando empezamos a ver al gobierno gringo en acción totalmente xenófoba, toda esa parte ya se me hizo muy interesante. Se me hace un poco complicado como quiere manejar a las Amazonas un poco como una minoría que está siendo cazada, pero va, o sea, se puede entender, y al fin de cuentas es un grupo de puras mujeres. A partir de ahí fue cuando me agarró, creo que sí va nuevamente de menos a más. Ya estaba, ya para cuando sale la Mujer Maravilla, no la necesitaba en el cómic, o sea, digo, sí se necesita obviamente, porque es el cómic de la Mujer Maravilla, y es donde te dicen cuál va a ser su rol en este status quo, porque no deja de ser un miembro de la Liga de la Justicia, entonces eso también va a tener pues repercusiones. Bueno, de una Liga de la Justicia, que ahorita no hay Liga de la Justicia, por cierto, está muy curioso ese tema. Pero ya, o sea, para cuando termine el cómic, ya después de leer las 40 páginas, sí estoy muy interesado, sí estoy intrigado, sí quiero ver hacia dónde va, sí quiero leer esta serie de Tom King. Nada más, sí, para mí sí fue difícil pasar esas páginas, y también lo menciono, por si hay alguien que también tuvo broncas y ya se salió y dijo, ay, no, qué hueva, yo... Sí les diría, éntrenle y dejen que avance, porque sí hay un payoff, o sea, y en este mismo número, o sea, en este primer número, creo que termina siendo un gran primer número, creo que sí, qué pedo con Sasha Steel, creo que aquí es un güey que realmente no, obviamente es el que vas a amar odiar, me encanta la idea. O sea, sí, estoy muy, muy, muy dentro ya con esta serie. Terminó siendo una grata sorpresa. Sí, sí, la neta sí. Yo, a mí no me molestó tanto, por ejemplo, las primeras páginas de Tom King en el Wonder Woman 800, que creo que a ti sí te molestaron mucho. Que es donde presentó. No las leí, creo. No te creas, sí, cierto, sí, las leí, no me gustó. Sí, sí, sí. Sí, exacto, me acuerdo de eso, me acuerdo que tú te quejaste amargamente. A mí no me molestaron tanto, la verdad, de hecho, puedo decir que me gustaron, pero entiendo cuáles eran los comentarios, pero definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con eso. Esto se va por otro lado. Neto, sí, lean Wonder Woman. Pinta para hacer una gran serie. Habrá que ver si no se le cae después, pero por lo menos este primero me pareció hermoso. Dice Eliseo Galde que a ella sí le gustó esa página, justo porque le parece que es estética. A mí me parece que es estática. Creo que Vale quiere trolear a Francisco. Yo pensé que ibas a decir, es que no la entiendes por la yuxtaposición. No. O sea, en realidad no me gustó la página porque siento que le falta movimiento. Puede funcionar justo como dice Pero Francisco. Pero es el panel tu panel, Vale. Es el panel tu panel. O sea, no todo tiene que tener líneas kinéticas o ser así todo. No las necesitas. De hecho, cuando un cómic logra, sin ponerle rayitas de movimiento, logra darte esa sensación, para mí es cuando son así lo mejor de lo mejor, porque también hay muchos artistas que sí lo logran. Ok, Samper no lo logró, de hecho, no te creas, sí lo logra. Justamente esa página, esa splash page que dijiste que le es el dulce, dulce amor, tiene mucho movimiento y no tiene líneas kinéticas. Totalmente. Está hermoso y ahí ves, puedes ver a las palomas volando y sí las ves volando, aunque no haya rayitas al lado ni nada y no hubieras visto antes que hay palomas que van a volar, o sea, lo logra ahí. Las dos páginas en el monumento a Washington, qué bonitez, carnal, qué bonitez. Sí, está lindo cómo te maneja ¿por qué ando batallando con las palabras? Después de los 40 es lo que te va a pasar, vale. Lamento decir. Sí. Poner una contra otra. Yuxtapos. O sea, la comparación. No es la palabra que estoy buscando. Ya. Pero... Sí, entiendo. Cuando las comparas, pues cuando la pones comparación, una contra otra. Sí, sí. O sea, una es cuando van yendo y otra es cuando van regresando del Capitolio. El señor Duval dice que contó que King la decepcionó en Batman, le tenía tanta fe y le gustó tanto el arte de Samper que ayer ya se fue a comprar el comiquito. O sea, ya sí lo compró en grapa. Y dice, y este tipo de página, la página del billar, siento que es muy de los cómics de King. No sé si da algún tipo de especificación a sus dibujantes. Pues es las nueve viñetas, sí le gusta mucho usarlas. Ajá. Sí, de hecho, el Nine Panel Grid Classic es el la viñeteada más clásica en cómic. De hecho, es la primera que te sugieren que domine y que después se vuelve un estilo estilístico muy claro. De hecho, Watchmen está hecho prácticamente todo en Nine Panel Grid y es una... Este comentario de Gabriel me dio mucha risa, entonces lo voy a resaltar. Dice, podemos abrir el debate sobre si es una mala primera página. Efectivamente, es la covacha. Gracias, Gabriel. Gracias por estar aquí. Pues así somos. Sí, sí. Titans número 3, compadre. Que al final, pues no mataron a Flash, pero sí lo mataron o algo así. Tom Taylor, Nicolas Scott y el hermano Sangre. El hermano Sangre. Correcto. Nicolas Scott, también no me acuerdo cómo se llama el colorista. De hecho, también no mencionamos al colorista de Sampere. Pero también están haciendo un trabajo bien bueno los coloristas últimamente. Sí, sí. Es el tercer número de Titans porque llevaban dos números cuando apareció de pronto Night Terror a interrumpir todo el pinche lanzamiento. Es que no entiendo la chingada idea. Pero bueno, Annette Quok es la colorista. Annette Quok, qué excelente trabajo también. Justamente mencionabas que Brother Blood en el número anterior, antes de la chingadera de Night Terror, vemos que regresó la Iglesia de la Sangre, y no solo regresó la Iglesia de la Sangre, sino que prometen que ahora ya han cambiado, que son otra iglesia, que ya no son la misma que lleva el Brother Blood. Brother Blood es uno de los villanos más clásicos de los titanes, desde la época de los New Teen Titans, y en esta ocasión ahora ya no se hace llamar Brother Blood, se hace llamar Brother Eternity, me parece, o algo así. Y resulta que lograron reclutar a Aqualad, a Garth, que también es parte de los nuevos titanes desde siempre. Y este, pero pues bueno, los titanes, conociendo la historia de la Iglesia de la Sangre, no lo creen, y entonces van a investigar qué tranza y descubren que pues están a punto de sacrificar a una morrilla, y pues dicen, esto no lo podemos permitir, y entonces se arman los catorrazos básicamente durante todo el número, y al final pues es donde vemos la jiribilla del número, que a mí me gustó mucho, y la neta es que a mí me gustó mucho, ¿no? Ah, y está todo el misterio de la muerte de Flash, y pues están tratando de quedar a Flash, pero Flash obviamente no se deja porque dicen, pues ustedes también se quedarían quietos y tienen que ir a pelear contra algo, y pues obviamente entra en acción Wally West. El número a mí me gusta mucho, sigue siendo un cómic de Tom Taylor, sin duda, que básicamente, y lo hemos, bueno, por lo menos yo lo he dicho muchas veces en este programa, está muy sustentado en la caracterización, en la interacción de personajes, en los diálogos, en la personalidad que logra dotarles, más allá de la trama, porque no, la trama, como les acabo de contar, no es que sea una cosa que es espectacular, pero los personajes me encantó leerlos, sobre todo porque se parecen mucho a los titanes que conozco, y eso a mí me da muchísimo gusto de volverlos a encontrar, de volver a leer a Wally, a Dick, a Gar, sobre todo a Gar, le está dando una personalidad espectacular. Gar es Changeling o Beast Boy, como lo quieran ustedes conocer, y pues son todos mis amigos de toda la vida, porque yo crecí con los nuevos titanes, son mis cómics favoritos probablemente, entonces estoy disfrutándolo mucho. No sé si me atrevo ahorita a recomendarlo sin empachos, pero si les han gustado los titanes, si les gustan los Teen Titans de las caricaturas, si les ha gustado lo que ha hecho Tom Taylor en Nightwing, por ejemplo, en fin, lo puedo recomendar sin ningún problema y lo pueden disfrutar muchísimo, la neta. Y el arte de Nicole Scott está que no cree nadie, esta muchacha, y con el trabajo de color de Quok, que le da un montón de volumen, un montón de texturas, un montón de personalidad al arte de Scott. La neta es que cada página es una gozada absoluta. La neta es que muy bien Titans, muy bien DC, muy bonito, muy bonito. Sí, se ve bonito. La verdad es que yo no llegué, no porque no pudiera, pero a mí sí me afectó un poquito este gap de 2 meses, porque a diferencia de Linterna Verde o de otros títulos que sí tuvieron sus Night Terrors, los Titanes, cabrón, no me acuerdo si tuvo o no tuvo. No tuvieron. Entonces, como que hubo Nightwing, este sí, no. Sí, pero nada que ver con Nightwing, o sea, fue así como una... O sea, no iba de acuerdo a la serie, de plano ahí sí se... No, ninguno iba de acuerdo a la serie. No, pero por ejemplo, el Hiedra Venenosa y Linterna Verde, sí. Por lo menos jugaron un poquito con la onda de... Pero también porque eran los autores que traen la serie principal. Por ejemplo, se queda dormido al final del número 2 de Hal Jordan y se despierta cuando se despierta cuando está por chocar el avión. O sea, sí hubo como un paso ahí, en Hiedra Venenosa no hubo tanto, pero al menos sí hubo una exploración del personaje a partir de lo que quiere J. Willow Wilson. Con A la Nocturna no tuvimos eso, pero Titanes seguramente lo voy a seguir, porque sí me estaba gustando lo que está haciendo Tom Taylor en general de la vida, o sea, la verdad es que me gusta mucho. Y seguimos hablando un poquito de Nightwing, pero creo que sí es justo hacer un batibloque. De hecho, ¿crees que los Titanes deberían estar dentro de un batibloque? No. No. Sí, son cosas aparte, ¿verdad? Sí. A menos que quieras meter más cómics en el batibloque. O sea, recordemos que ante la duda más Batman, ¿no? Pero... Como lo hace DC, total. Básicamente, sí. DC, Smash, probablemente lo hará Panini cuando anuncie DC. O sea, te puedo asegurar que va a salir como con 3 cómics de DC o 4 de Batman, o 4, y uno de Superman. Pero bueno, ya veremos. Ojalá salgan con algo de Superman. Ojalá, sí, tienes razón. Igual ni eso, fíjate. Pues sí, uno no sabe. Va. Pero sí, no, no. Esta serie de Nightwing, que ya es oficial que Bruno Redondo no la dibuja. Digo, ya lo sabíamos. Sabemos que más bien Bruno Redondo a veces la dibujaba. Pero ya a partir de este número ya es oficial que él no es el dibujante, él nada más es el portadista. Y le da la bienvenida a Stefan Byrne como dibujante, con colores de Adriano Lucas. Sí, correcto. Yo sí pierde muchísimo, fíjate. Es que pero, creo que Bruno Redondo le dio mucha personalidad al cómic. No estoy diciendo que los guiones de Tom Taylor no sean buena parte del éxito de Nightwing, pero es que con Bruno Redondo podías ver todo el universo de Nightwing cobrar vida. Que aquí es donde también quería mencionar algo que tú decías, que tal vez el Night Terror no tenía mucho que ver con Nightwing, y aquí es donde creo que te equivocas, porque justo abrimos con la época en la que Nightwing tiene esta bala incrustada en la cabeza y se volvió este hombre rudo y salvaje, y fue algo que se exploró durante la época de Night Terrors. En Night Terrors fue Nightwing tratando de reconciliar las diversas personalidades que ha tenido a lo largo de los últimos años, ¿no? Desde aquel maldito Rebirth en el que el mismo Tom King y Tim Seeley, me parece, lo volvieron una especie de agente secreto, y nada más se llamaba Grayson, y luego este Nightwing rojo, salvaje, etcétera. En fin, y trata como de ir reconciliando eso. De eso trató Night Terrors, y acá abrimos justo con esta etapa en la que Dick anda con esta pistola en la cabeza. Se llama Rick Grayson, porque nada te dice que eres malo como cambiar tu apodo de toda la vida por Rick. O sea, ni siquiera Richard, Rick. También, si me dijeran, ¿prefieres que te digan Dick o Rick? Yo preferiría Rick. Pero lo dices desde la primera vez que te quitaste los pantalones cortos, carnal. No ahorita, pero como ahorita tiene que dejar claro que es un hombre malo y salvajote, entonces ya no quiere que le digan Dick, quiere que le digan Rick. Entonces, pues bueno, vemos un momentito de este pasado de la historia de Nightwing, donde le entregan un paquetote, y no lo quiere abrir porque dice que no es para él, sino es para otra persona, porque no es el mismo y no sé qué. Y entonces una amiga de él, que es jefa, que es cantinera o dueña de un bar, le dice: ah, pues yo conozco unos carnales que te lo pueden cuidar, y va a estar súper seguro, porque es acá una ciudad secreta bien picuda. Y llega un güey que se hace llamar el contramaestre y se lleva el paquete. Y entonces un día Nightwing despierta en su casita al lado de Babs, porque nada, nada, nada en la vida podría hacerme más feliz que Dick y Bárbara juntos. Y eso me lo dio Tom Taylor, y por eso le voy a estar plenamente agradecido. Y una vez más tenemos esta bonita caracterización de Gar Logan, que a mí me encanta, me divierte mucho. Y y pues se despierta Dick y dice: tengo que ir a recuperar este paquete. Y lo va a recuperar, y vemos el regreso del villano este del corazón, saca corazones más bien, que habíamos visto Carles en Nightwing. No sé. Así que tú digas, ¿qué personajazo? Y pues básicamente ahí lo vemos, regresa, y hay peleas, y ya. O sea, tampoco es como muy complicado, pero disfruté mucho el cómic, porque de nuevo Tom Taylor sabe escribir cómics que disfrutas, que sientes como volver a platicar con tus cuates, y Dick Grayson es mi cuate desde hace muchos años. Entonces lo quiero mucho, y me la pasé muy bien leyéndolo, lo disfruté mucho, y pues habrá que ver qué es lo que pasa con esta nueva etapa. A mí me parece que Byrne hace un trabajo sólido, lamentablemente no es Bruno Redondo, ¿no? Porque pues, poca gente van a ser Bruno Redondo en la historia de los cómics, pero el hombre hace un trabajo sólido, y habrá que ver a dónde va este comiquito de Nairo. Híjole, para mí sí, este fue un cómic muy, muy olvidable. De hecho, antes de empezar la transmisión, justamente te dije: güey, creo que no leí Nightwing, hasta que me acordé que a mí no me... Ok, no es un dibujo horrible, o sea, no es Rob Liefeld, en eso estoy de acuerdo, pero creo que Stephen Byrne tampoco, no creo que haga un trabajo destacable en lo más mínimo. Incluso tiene demasiadas viñetas sin fondos ni nada, o sea, sí está así muy pasado de lanza. No sé, a mí sí me pareció un trabajo a menos, y más porque ya habíamos tenido un par de fillers en Nightwing que habían hecho un trabajo más o menos decente. Bueno, de hecho, bastante decente. O sea, ahorita nada más me viene a la mente Geraldo Borges, pero me acuerdo que había habido otro que no había estado tampoco mal, y creo que le quedaron un poquito mejor que el trabajo de Byrne, que espero yo pues vaya mejorando también conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Eso también es válido. La historia, te lo juro que se me ha olvidado hasta ahorita que estuve viendo otra vez las páginas. No está mal, está linda, pero sí creo yo que de repente ya... Ok, hay algunos números de Nightwing, sobre todo de la dupla con Redondo, como el número anterior, el 105, que tú dices: ok, este es un ejercicio hermosísimo, que fue todo desde el punto de vista de Dick, o el que hicieron así, que era en paisaje y todo así, de todo continuo. O sea, hubo experimentos chingones en Nightwing, creo que hubo muy buenos números, pero en general la historia creo que es se lee mejor en tomo, porque sí, como que por numerito no me sabe tanto. Y también, como dices, la historia tampoco es que sea así tan espectacular. Sí, correcto, que es lo que hemos dicho muchas veces, que, y que es el fuerte de Tom Taylor, la neta, o sea, insisto, y lo dijimos varias veces también con su John Kent Superman, decíamos, es que no es que la historia sea espectacular, es que te hace encariñarte con los personajes, la caracterización hace que quieras seguirlos leyendo, y te permite, y te crea una empatía, una simpatía con ellos muy importante, y hace que quieras seguir leyendo, y es lo que hace, y creo que para mí Nightwing en ese sentido no perdió nada, la neta, en ese sentido en particular, pero en el apartado gráfico, sin duda alguna, sí hay ahí un descalabro importante, pero es por ejemplo, y hablábamos la semana pasada de Leonard Kirk, que ahora está dibujando Avengers Inc., y que yo había conocido en las páginas de Supergirl, pero pues es que es el mismo golpe, o sea, Leonard Kirk no es un mal dibujante, no lo es, el problema es que cuando le dejan Supergirl, viene después de Gary Frank. O sea, no hay manera de que no sientas un híjole, creo que me estafaron, ¿no? ¿Sabes? Y creo que es un poquito por ahí. Y Stephen Byrne a mí me parece un artista muy sólido, pero es que Bruno Redondo hizo joyas absolutas en cada página de Nightwing. Habrá que ver a dónde se va Bruno Redondo, igual y de plano dijo, ya no quiero volver a hacer cómics porque es muy pesado, porque también era otro de los que hacía dos o tres números y entraba un feeling artist porque... Anyway, ¿no? Pero las páginas que hizo, como estos experimentos que mencionas, sin duda alguna van a pasar a la historia y están en el catálogo de cualquier lector de cómics, porque la neta es que hizo muy buenos experimentos. No gloriosos, no espectaculares, pero sí interesantes y sobre todo muy bien ejecutados y con un estilo que la neta es que, vamos, es solo Redondo. Pero Redondo sigue como portadista, entonces, en Nightwing. Pues porque entonces... fue para lo que le dieron el Eisner, según entiendo. Le dieron el mejor portadista, entonces dijo, ah, pues mira, me quedo con eso, ¿no? No, probablemente le paguen mejor y es menos cambio. Exactamente, entonces habrá que ver. Lástima, porque la neta es que Redondo hizo un trabajo de miedo en las páginas de la. Por acá, Eliseo Galde nos decía que se distrajo de que cuál era el nombre del nuevo dibujante oficial, y se olvida el odio, gracias a lo de Vale, a su trabajo, ya oí quién era el nombre de Stephen Byrne. Pues bueno, seguimos todavía con Batibloque, ¿cómo no? Porque ante la duda, pues más títulos de Batman, aunque no necesariamente sea de Batman. Debido a la God and War, pues hay que leer a Catwoman, ¿cómo no? O sea, ¡Qué valor! Pues que me gustó lo que está proponiendo Zdarsky, me gusta God and War, es la tercera parte, dije, pues hay que leerlo, porque yo... Pero es Tini Howard, O sea, es Chip Zdarsky y Tini Howard. Yo estoy seguro que el grueso del inicio que leímos lo hizo Zdarsky, porque eso, o sea, eso no lo hace Howard, pero ni volviendo a aprender el oficio, carnal. Yo la neta es que sí me voy a saltar los números de Cadu. Harás bien, yo no, porque pues alguien los tiene que leer aquí. Pero la presentación de Vandal Savage como el nuevo dueño de la mansión Wayne está muy chafa. Es que lo que está pasando no está mal, pero justamente lo que ahorita estábamos alabando, bueno, sobre todo tú le estás alabando a Tom Taylor, eso le está faltando a Tini Howard, le está faltando caracterización. O sea, no describe a personajes, describe nada más las situaciones que se le ocurren, pero le está faltando algo ahí. En general. En este cómic, bueno, primero vemos eso, después vemos a Bruce diciéndole, llorando en las tumbas de sus papás de que pues, les falló porque ya perdió la mansión por Wayne. Y vemos básicamente un asalto que está preparando Selina en una ópera, que lo que van a hacer es que todo este gremio de ladrones que ha ido formando van a robar autos y joyas de sí, van a ser un gran asalto sin violencia dentro de lo que cabe. Gran parte de lo que sucede aquí es ver lo que pretende Red Hood o bueno, lo que Jason Todd está, la razón por la que Jason Todd está apoyando a Catwoman es, hay enfrentamiento entre él y este Batman, quien por cierto tiene que ir a básicamente pedir ayuda al acertijo para saber cuál va a ser el próximo atraco de Selina, y este Edward Nygma así le dice, así básicamente, güey, pues como sabes que ahorita no tenemos no tenemos gente que nos haga las chamba, pues ahorita yo no estoy haciendo mucho, entonces nada más te aviso más o menos cómo va a estar este cotorreo. Eso es para lo que le da a Batman con Tiny Howard y sus investigaciones. El enfrentamiento está al nivel de la rata alada, carnal. O sea, qué bruto. El enfrentamiento entre Jason y Bruce, tú dirías, este podría ser interesante, no lo es. Básicamente le dice Bruce, no voy a dejar que te mueras otra vez. Oye, por cierto, quiero también resaltar mucho. Ahorita me acordé porque este es uno de los cómics donde lo noté, pero cómo los rotulistas, en este caso es a cargo de Lucas Gattoni, hay unos rotulistas que sentí que sí le echaron mucha hueva esta semana. Y regularmente yo no me fijo en los rótulos, o sea, neta, o sea, yo digo, con que hagan un trabajo decente basta, pero ve, ahora sí, como decía esta célebre filósofa guatemalteca, pues no es que uno esté esperando a lo mejor, pero ve lo que nos están dando, ese guac todo chafita así, tan, digo, yo sé que todo se hace con computadora ya, pero no sé si me explico cuando digo, se ve tan de computadora, o sea, no parece... Deja tú tan de computadora, o sea, está a nivel de los que aparecían en la serie de los 60. O sea, sí, así es. Y después de ver güeyes como el Otsomane, se me olvidó el nombre, perdón, yo sé que fue bastante grosero de mi parte, se ve el nombre del rotulista de Hidra Venenosa, pero a partir de que le puse atención a él, ya estoy malmirando a muchos, ¿sabes? O sea, porque ese vato, en lo más sencillo, le pone amor. Y aquí ves tú a Cypher Gotham y es así tan... O sea, sí le quisieron poner así como un poquito distinto el globo, pero así tan pinche se nota. O sea, se ve muy chafa. Y no fue el único, pero ve justamente las onomatopeyas en estas viñetas. Ese paf, ese toque, ese... El escrito ya está un poquito más pasable, pero no sé. Yo lo siento muy... Muy básicos, pues, o sea, como que son los que yo haría. Y, o sea, yo sin ser rotulista, ¿no? Es el tipo de rótulos que yo haría en mi cómic amateur. Y por eso lo resaltaba ahorita. Dejando de lado que... nada más. Bruce, para evitar que Jason haga algo malo, le inyecta una chingadera, ya no me acuerdo qué. Y los ves todos exagerados, todos están como en plan... Muy locos, pues, muy desquiciados, o sea, no sé si es cuestión nada más del guión o también del dibujo. Sin embargo, hay una página que está hermosísima, y es con Dick Grayson justamente, en la que se acerca con Selina, y nada más para decirle básicamente, le dice Selina, ¿cómo supiste que estaba en esta ópera? Porque les dio dos opciones, una ópera o una... Había dos actos de caridad en Gotham, y había dos opciones, y le dice, ¿cómo supiste que estaba en esta y no en la otra? Y es una pequeña historia de Dick diciéndole, ah, pues te acuerdas cuando fuimos a la ópera tú y yo, y tú dijiste que esta era tu favorita y no sé qué, y a lo mejor está algo basicón, ahorita que lo estoy recontando, sí me suena algo básico, pero cuando lo leí, a lo mejor porque venía leyendo de páginas muy muy malas, dije, mira qué bonito, y básicamente le dice, es que pues, no entiendo por qué estamos peleando. O sea, básicamente con esas palabras le dice Dick, güey, somos familia, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué estamos en este enfrentamiento estúpido? Esa página valió la pena el cómic. Bueno, o si me hubieran dicho nada más de esta página, pues nada más esa página hubiera leído, ¿verdad? Y hubiera valido la pena de todas maneras. Pero muy, muy bonita la representación de Dick Grayson en este cómic por Tiny Howard. Pero honestamente. Nada más me voy a ir a leer. Chécala. Chécala, porque incluso esta plática, tienen un baile Vandal Savage Catwoman en el que están así como que, oye, ¿por qué agarraste la mansión Wayne y qué es lo que vas a hacer? Tiene settings interesantes, pero justamente la caracterización es donde se caen y no, o sea, son muy acartonados, son personajes unidimensionales y es un cómic de Tiny Howard, o sea, también es mi culpa por leerla, ¿verdad? Pero sí resultó un poquito decepcionante este Catwoman 57. Y a esperar el siguiente número, que ya es la parte 4, si es en un cómic de Batman, si es por Chip Zdarsky, y espero que sí esté chido. Y ya. Sí se ve pinche, la neta, sí se ve bien pinche. Se nota que además el dibujante, porque se nota que son además decisiones del dibujante, se va al drama y a la exageración, a lo pendejo. No, desde los paneles de Bruce llorando son acá de Bruce en un drama casi a la Itatí Cantoral o al sí. O sea, acá en un nivel de, pero perdóname, papá, güey. O sea, te juro que por mediocre que sea el guión de Tim Howard no iba por ahí. Pero no sé si se ve. Es que la cosa es que es el equipo creativo completo, ¿sabes? Porque Tim Howard no es la mejor escritora. El arte de Nico León está así todo dramático, chafón. Y hasta el rotulista le da hueva trabajar en este cómic. Entonces, para mí sí fue como un poquito de todo. Entonces, El Cedugal dice que la verdad, el número anterior lo leyó con expectativas porque fue mi favorito, fue mi cómic de la semana. Y aparte porque yo fui Team Selina. Dice, y yo no, pero tampoco es Team Batman. Como que no le está latiendo tanto esta serie, y dice, y ahora sí la va a aguantar. Y Jiglam dice que tiene tiempo que no ve una buena Catwoman dentro de su cómic. Había una que salió hace unos meses que sí lucía bien. Uy, la de Cliff Chang, ¿cómo no? Catwoman Lonely City, es un cómicsazo. Sí, que ahorita, anda completo en pasta dura, como en 500 pesitos en Amazon, por si les interesa. Sí. Sí, son de esos que tengo así como. El que está más barato es el Rogues. Anda como en 3.50. ¡Ah, seas mamón! Ey. ¡Uf! Dos comicsazos, de los mejores cómics que tuvimos el año pasado, creo yo, en el rubro superheroico y de lo bonito que está haciendo DC Comics. Son de esas miniseries que de pronto saca Black Label que vale la pena echarles un ojito. La neta es que están bien, y no están caras. O sea, son como el Wonder Woman de Dare, también muy, muy recomendable y nada cara. La Harleen. Sí, tienen un formato más grandecito, ¿no? Sí. Porque pues esa es la onda con Black Label, que de pronto saque estos cómics como en formato magazine. Desde el Batman Damned, que fue el primero del escándalo del Batipene. Estaban en ese formato. La verga, tú vela. Qué belleza. De periodismo. Todo eso va a entrar en mi Baticueva. Ay, papaya de Celaya, qué chulada. Anyway, sí, ahorita están esos dos, el Catwoman de Cristian chulada, que no me acuerdo cuál es su subtítulo, porque es Catwoman Dead City. Lonely City. Lonely City, exacto. Y el Rogues de Joshua Williamson, que vale muchísimo la pena, los dos están bastante baratos en Amazon. También había un Hellblazer de, creo que era Garth Ennis. ¿El de Spurrier? No, el de Spurrier. El de Spurrier era la serie regular. De los de Black Label salió uno, algo de Alas o algo de Ángel se llamaba. Creo que sí. Y Robertson, Derek Robertson, también bastante bueno. Ese no lo leí. De hecho, ese Rogues es la razón por la que le damos el beneficio de la duda a Joshua Williamson más de una vez. Y si puedo escribir eso, puedo escribir cosas chingonas. Sí, chuladas. Elizabeth dice que el Lonely City sí es una miniserie, pero el número regular tiene razón, G-Clamp. No le han dado algo bueno. Dice, hasta ahorita que le dijiste, entendí ese post, dice Elizabeth Ugalde. un post que publicamos en La Covacha, para quien que era el encabezado del Metro cuando salió ese cómic de Dan con el Batipene, y era el a verga, tú vela. Pero, y cómo no, recomendación de nuestro queridísimo Axel Alonso. Sí, chulada. Pero bueno, chulada también es tener un super bloque. Y toca justamente Joshua Williamson, si no estoy mal, mi estimado Francisco, con Superman número 6. Muy correcto, y como si está por aquí Carlitos Parker, que nos dio que se va a despertar a medianoche, como lo avisé, estamos a la mitad del bloque de DC. En todo caso, creo que lo hiciste adrede, creo que lo hiciste con toda la intención. No, claro que no, jamás. Son las 12:30 p.m. y todavía no terminamos el bloque de DC, ya llevamos 2 horas de transmisión. Es el número 6 de esta nueva etapa de Superman con Joshua Williamson. Originalmente el dibujante regular es Jamal Campbell, que no se aventó este número, pero el dibujante que lo hizo, fíjate que vi las primeras dos páginas y dije, ahí está feo, ¿por qué hacen estas cosas? El artista es Glenn Melnikov. Glenn Melnikov. Glenn con color de Alejandro Sánchez. Con color de Alejandro Sánchez, es correcto. Pero a partir de esta página en adelante dije, no, pues sí tiene ondita, y tiene mucha ondita, la neta es que conforme va avanzando, va muy bien. Recordemos que en el último número de Superman, antes de la chingada de esta Night Terror, estaban atacando a Superman varios villanos para distraerlo en lo que en la prisión donde está encerrado Lex Luthor era atacado, y él no podía escucharlo para ir a ayudarlo. Y pues mientras tanto, en este número, Superman está tratando de lidiar con esa culpa de lo que pasó con Lex Luthor y tratando de averiguar qué es lo que es el secreto que tiene Lex Luthor encerrado en algún lugar de su memoria, y descubre que es un invento para una presión para superhumanos, en la cual te mantienen en isolation, ahorita no me acuerdo cómo se dice en español, pero te separan de todos, pero incluso a nivel sensorial, en esta prisión no puedes oír, no puedes oler, no puedes sentir, no puedes ver, estás aislado de todo, en aislamiento, sabía que, llegar a un momento, cuando lo iban a desarrollar, solo se creó una prisión que está encerrada en la prisión Riker, y que nadie sabe que tienen ahí encerrado, y pues Superman lo tiene que ir a averiguar, y ahí vemos un secreto oculto del Lex Luthor mientras él está incapacitado en el hospital. Entonces, de eso trata este número, avanza muy bien, a mí me gustó bastante, de verdad me está gustando mucho el Superman de Williamson, y el arte me gustó bastante, tiene esta onda entre Humberto Ramos, pero también Madureira y también Stuart Immonen, una cosa muy extraña en el estilo de dibujo, pero que a mí me gustó mucho, y el color de Sánchez también está espectacularmente bien logrado. A mí la neta me gustó mucho este número, y la serie en general me está latiendo bastante. De nuevo, es el sexto número de Dawn of DC, desde el 1 de Superman ya venía como Dawn of DC, y pues bueno, ahí va avanzando a trompicones el Dawn of DC gracias a sus pobres decisiones editoriales, pero el cómic está muy bien hecho, muy bien logrado, yo lo recomiendo mucho. Cuando salga en Tepecito, porque lamentablemente ni Superman, ni Action, ni Batman, ni Detective salen directo en hardcover, a diferencia de otros cómics, pero este sale en Tepecito, entonces lléguenle, yo lo recomiendo, y si es que Panini empieza por esta serie en su andanza por DC Comics en México, lo recomiendo sin empacho, junto con el Action Comics de Phil Kennedy. ¿Sabes qué? Que creo que parte de la bronca de ese calendario de Dawn of DC es que desde el principio sí dijeron que iba a ser un paraguas editorial que iba a durar todo el año. Entonces, uh-huh, como bien mencionas, de repente unos comienzan ahorita, el otros comienzan. La próxima semana tenemos el número uno de Flash, por ejemplo, y todavía faltan, uh-huh, otros por ahí. Entonces, sí se siente muy, muy raro. Y creo que también fue de los que le afectó mucho Night Terrors. En general, Night Terrors afectó a todos. Pues afectó sí, todo, o sea, porque paró el impulso de Dawn of DC, afectó el impulso, la inercia que llevaban varios títulos con sus historias que las iban logrando muy bien, y lamentablemente pues no terminaron de jalar. Pero pues mira, ahí van, y la neta es que creo que están produciendo buenos cómics, y eso se agradece, sobre todo cuando estamos hablando de los grandes clásicos como son Batman, Superman, Wonder Woman, Flash y Green Lantern. Yo la neta quedo contento. Fíjate que ahorita que estaba revisando el arte de este Gleb, o ella a lo mejor, Gleb Melnikov, no es por seguirle tirando al cómic de Catwoman, pero justamente aquí el arte es bastante expresivo y no por eso es melodramático. Correcto. O sea, al contrario, como que está muy bien llevado. Está Lois Lane como editor del jefe, me dio bastante risa, o sea, me agradó el arte, sí se ve bastante coquetón. Superman, digo, las primeras páginas, ¿sí? Dices, híjole, qué es que además estás esperando a Jamal Campbell, ¿no? Todas las primeras páginas, híjole, va a estar pinche este Filiner, y Mel, la neta es que me terminó sorprendiendo, tiene mucha ondita, ese edificio del planeta está glorioso, como mencionas, las expresiones están muy bien llevadas. Y esta mezcla de estilos, porque de nuevo, ahorita te menciono a Humberto, te menciono a Madureira, te menciono a Bacalo, te menciono, bueno, Bachalo. Y es que cada vez que digo Bacalo, tengo la voz de Alberto Calvo, es Bachalo. La tengo aquí. Saludos, Alberto. Y también, por supuesto, Stuart Immonen, etcétera. Incluso por ahí también el buen Guy Clamp, que me parece. No, Connor DeVille nos dice que se parece a Greg Capullo. También Capullo venía venía por ahí en el paquete. O sea, tiene varias influencias que creo que las está conectando muy bien y está haciendo cosas bastante chiditas. A mí me gustó mucho el arte, la neta. Sí, está muy padre. Esta serie sí la he estado leyendo. Pero nuevamente fue de esas de las que me quedé como en el 3-4, dije, luego la retomo, ¿cómo no? Y pues no la he retomado todavía, pero sin duda es una de las que tengo que echarle el guante, porque sí me estaba gustando. Y como bien dices, qué bonito que le estén dando, pues que tengamos buenas series regulares de estos personajes. Ayer decía, escribí en Facebook justamente que entre los cómics y las series animadas y las series live action, o sea, y las miniseries y ediciones especiales que hemos tenido en Superman en los últimos años, Warner y DC sí le están dando cariño a Superman, y pues falta a lo mejor la versión cinematográfica, pero pues la verdad es que no hace tanta falta si le estás echando un ojo al personaje. Pues saludamos pues, sí, al buen Dante, Nefin, que ya se hace presente por acá. Saludotes, Dante. Fíjate que la neta es que, como mencionas, tal vez no hace falta, pero se agradecería, ¿no? Yo todavía sigo un poquito de luto porque sigo insistiendo que Cavill tenía la posibilidad de ser el mejor Batman ever, pero pues nos lo quitaron. Superman. Habrá que ver Superman. Que no sería mal Batman, creo yo. No, tampoco. Pero tenía la posibilidad de ser el mejor Batman. Es que, neto, cuando lo ves en el traje sonriendo y diciendo, o sea, la neta es que tiene todo para ser Superman, pero pues nos lo quitaron. Habrá que ver qué viene después. Sobre todo porque la neta sí le tengo mucha fe a la película de James Gunn, eso es cierto, pero pues habrá que ver qué ocurre, ¿no? Así es, y el señor Gal dice que el cómic de Superman tiene una portada variante preciosa, la vio ayer, nos presume, Elizabeth, que pasó alguna tienda de cómics, no sabemos a cuál, pero pasó alguna, y dice que no la compró solamente porque es el número 6 y no tiene idea de qué trata, y que por eso fue que no compró el cómic, pero también nos presume que tiene dinero porque no fue que no trajera, sino que no quiso gastar en algo que no sabía de qué iba. Que yo aplaudo que no compre una portada solamente por la portada. No siempre se puede, pero de hecho aquí justamente tengo esta que me compré el año pasado solamente por la portada, porque es el Titans, ¿qué? Love Pact. No mames, o sea, qué cosa tan más horrible. De hecho, sí, me acuerdo que sí lo leí para los cómics de la semana, nomás leí el primer número porque qué feo cómic. Pero este sí vale la pena. Bueno, al parecer sí vale la pena, yo no lo he leído. Pero seguimos. Y fíjate que creo que este número en particular podías leerlo como número único y no había mucha bronca, ¿eh? O sea, bueno, no como número único porque sí tiene continuación, pero o sea, es un arranque de un nuevo arco, entonces podías empezar muy bien con él, sin mucha bronca, pero vale la pena en Superman nuevo, la verdad. Sí, va chidito. Y lo que se ve es que sigue el 850, entonces DC está haciendo algo que Marvel ya tiene como 10 años, un poquito más haciendo, que esto que de repente es que, es el 850 en total, entonces lo celebramos, chingue su madre, aunque es el número 7. Son los que llaman los Legacy Issues. Sí, de hecho, ya el primero de Wonder Woman, ese ya trae Legacy 801, que tampoco lo estaba haciendo DC, y es el primer cómic que veo que le aplica la numeración Legacy. No lo veo como algo malo. Pues, No. Que nada más vamos desde el anterior. Desde el anterior ya estaba, porque el último número de la serie anterior de Wonder Woman se lanzó en Oversize y todo el rollo, porque era el Wonder Woman 800 y también el Flash, que no me acuerdo qué número fue, pero también fue como ese homenajito de Legacy Issue. Ah, sí, los 800, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo si el Flash también era el 800, o sea, no me acuerdo. Pero sí, fue un Legacy. Pero eso sí venían de ser la numeración correcta. Hubo un momento en el que la regresaron a la numeración correcta después de... Con el nuevo 52 reiniciaron todos menos Action Comics y Detective. Y de repente en algún momento Flash y Wonder Woman ya estábamos en los 700, o sea, en la numeración Legacy, pues. Uh-huh. Llegaron al 800 bien y ahora es el relanzamiento. Sí, correcto. Dice Giglam que fue por un poco de pasillo y refresco para seguir escuchándonos. Muchas gracias, lo agradecemos mucho, compadre, sobre todo porque va a ser casi la 1 de la mañana. Y el señor dice que fue... Páncreas, mano, cuídate. Yo sé que cuando eres joven te vale madre, pero aguas. Bebe agua. Exacto. Aunque no lo crean, esto es agua, no es refresco. La verdad. Ay, sí, tú. Sí. No, los 2 litros de refresco ya me los tomé en la tarde, ahorita hay que tomar agua. Elizabeth Ugal le dice que fue a las tiendas porque fue el Batman Day, o sea, había que pasar, cómo no, que no tomó fotos que porque no había gente, pero seguimos, no importa que fuera Batman Day, porque nosotros aquí seguimos celebrando a Superman, porque tenemos otro super bloque. Y es el World's Finest número 19 de Mark Waid. Bueno, es un poquito trampa porque es Batman y Superman, no es nada más de, no es nada más de Superman. Pero eso demanda las dos cortinillas, es todo lo que digo. ¿Tú crees que demanda las dos cortinillas? No, no es cierto, ya. Es que me gusta más la del Batibloque. Ah, a mí me gustan las de Superman. No, a mí me gustan las dos, pero es que la del Batibloque me recuerda tanto a la serie sesentera. Claro, sí, pues sí. Tiene razón de ser. Pero World's Finest. No mames, no puedo encontrar el World's, no puedo encontrarlo acá en las de reseña, pero. Estaba juntito al Superman, chavo. Estaba. Era uno antes. Ah, no, lo que pasa es que pues. Pero ya lo encontré. Luego te cuento. Es la segunda parte de la primera vez que se conocieron Superman y Batman, porque en esta serie Mark Waid pues se va por distintos momentos de la historia de los personajes, valiéndole queso cualquier tipo de continuidad interna, y eso a mí la verdad sí me gusta, o sea, me late que lo esté haciendo, porque le ayuda a él a hacer su propia, pues, lo que quiera platicar al respecto, ¿no? En este caso se enfrentan a un kryptoniano que había escapado de la zona fantasma y que básicamente le está diciendo a Superman que pues que ha hecho él en ese tiempo y que él va a ser el bueno para dar a respetar a los kryptonianos, porque Superman pues no lo está haciendo bien. Y ya se me olvidó qué más pasa en este comiquito, compadre. Me acuerdo que me gustó, me acuerdo que me divirtió mucho, pero y me acuerdo qué pasa al final. Porque, de hecho todo pasa porque empezaron a desaparecer personas en Ciudad Gótica, y es que resulta que por alguna razón la zona fantasma como que provocaba ciertos destellos en ciertos puntos y de repente jalaba gente, así de manera muy random, y este cuate, el kryptoniano malo, descubrió dónde iban a suceder esos siguientes destellos y quería que encerrara a Superman en la zona fantasma, pero por error se llevó a Batman. Entonces ahí tienes a Batman haciendo estrategias desde la zona fantasma, mientras Superman está peleándose a golpes por todo Metrópolis. Pero te faltó decir que para lograrlo logra controlar mentalmente al acertijo para que ponga acertijos en kryptoniano. Entonces, por eso Superman termina en Ciudad Gótica, porque es un retelling del primer encuentro entre Superman y Batman. ¿Ya había pasado algo así o es una nueva historia, o sea, haciendo un retcon? Lo recuentan varias veces. La neta, tendría que checar mis World's Finest, la neta es que no me acuerdo, pero no importa, la mera Netflix, no importa. A mí lo que me gusta es ver a Batman con ese traje, estoy muy contento con eso. Es que a mí la neta es que los cómics de Mark Waid me están pegando en el mero cocoro, pero termina tú tu opinión y ya después seguiré. Discúlpame. No, pues es que realmente para mí también me resulta un poquito olvidable, ¿no? O sea, está linda la historia, o sea, a fin de cuentas, la manera en la que lo terminan resolviendo y que Batman sí le puede ayudar a Superman, e incluso la forma en la que engañan a este cuate para volverlo a meter, el spoiler, para volverlo a meter en la zona fantasma, se me hizo divertido, o sea, se me hizo como muy lindo, vamos a decirlo así. Pero no te puedo decir que me haya enamorado de la historia, o sea, nada más se me hace linda y ya. El arte de Travis Moore se me hace que quedó bastante bien. Dios, definitivamente no es Dan Mora, pero pues sí le queda como que este toque. No es completamente clásico, pero tampoco está tan moderno, o sea, como que tiene el balance perfecto, creo yo, para una historia de este tipo. Exacto, creo que ese es el lugar entre Doc Shiner y Dan Mora. Ahí está Travis Moore. Sí, sí, sí. Quedó bastante coquetón. ¿A ti qué te pareció? Pues te digo, a mí te insisto, los cómics de Mark Waid en DC ahorita me han pegado al cocoro, pero con muchas ganas, con mucha intensidad. Yo los veo y es como recordar mi infancia. Y, no porque haya leído los cómics en los 60, no estoy tan viejo, sino porque me tocaban encontrar en las ediciones de Novaro, en los botaderos de revistas, donde de pronto podía encontrar esos comiquitos, y o sea, de nuevo, me entibian el corazón poder leer estos comiquitos, recordar esa época, y además leerlo con una perspectiva más contemporánea, que eso es lo que me está gustando mucho de cómo está trabajando Mark Waid, porque mantiene la esencia silverichesca, como mencionas, de pronto la forma en la que solucionan, la forma en la que se hacen amiguitos, la forma en la que terminan siendo esta cosa acá. No es la de John Byrne, por ejemplo, que de pronto ya era un poco más cínica, más ochentera, que Mark Waid respeta esa parte naif de los cómics de los 60, pero también logra mantenerlos en una narrativa muy contemporánea, de una forma atractiva para que sea contemporánea, y eso me gusta mucho. Y pues bueno, no volarte otra vez, no es mi Dan Mora, chiquito bebé. Que compartió esta semana una portada para Teen Titans, que no mames. A esa no solo la quiero invitar a cenar al cine, llevarle rosas y hacerle el dulce, dulce amor por horas y horas, sino hasta me caso con ella. Qué bruto, qué patinón. Pero sí, me gusta mucho, de nuevo, ver estos diseños de la capa azul de Batman, pero con la parte negra en la capucha, Kandor. Hay un momentito en el número anterior en el que cuando llega Superman y dice que el acertijo del Riddler está escrito en kryptoniano, y dice, hay más kryptonianos, y Gordon le dice a Superman, hay más kryptonianos en la Tierra, pues mi perro. Tienes un perro, sí, pero no creo que haya sido él. Es como bien bonito. Es muy bonito. En fin, yo lo disfruté mucho. Estoy disfrutando mucho World's Finest. En cuanto pueda, me voy a comprar los pasta dura que están vendiendo ahorita como recopilatorios. Y ojalá en algún momento pueda upgradear al Deluxe Edition. Ojalá salga un Deluxe Edition, porque además el arte de Dan Mora y de Travis Moore está muy bien, ¿no? Y aquí es donde nos da esta pista de que aparentemente hay este villano coquetón moviéndose detrás de tras bambalinas, y parece ser que es el anuncio de que al fin le van a soltar Action Comics a Mark Waid, que también fue otra de las notas de esta semana, que parece ser que al fin Mark Waid va a escribir una serie regular de Superman, que era lo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo y no le dejaban. Qué bonito, ¿no? Porque si alguien conoce a Superman, es definitivamente Mark Waid. Por un lado, qué bueno. Por otro lado, pues a ver cómo cierra Philip Kennedy Johnson su etapa, si es que esto sí se termina por concretar. Coincido. Sí, señor. A ver qué pasa. Pero mira, a mí me parece una buena noticia que al fin Mark Waid pueda tener su turno al bat en un título regular de Superman. Sobre todo porque esa fue la razón por la cual se salió de ese peleado la última vez, que al fin de cuentas le habían prometido a Superman y después no se lo dieron, y después se lo volvieron a prometer y no se lo dieron, y terminó peleado con Dan Didi y con Paul Levitz y todo, se volvió ahí un caos rotundo, pero ahora que está de vuelta, espero que sí le suelten ya Superman regular. Oye, pero lo que yo estaba, eso lo leí con Rich Austin, yo no sabía ese chisme, de que la última vez que le ofrecieron Superman fue porque James Robinson, básicamente, pues, o fue lo que yo entendí, que a Dan Didio le pusieron los cuernos con James Robinson, que era quien estaba a cargo de Superman. Entonces que este güey dijo, pues saludamos a Mark Waid y quitamos a Robinson, y fueron a decirle, no, o sea, no puedes cambiar a alguien nada más porque traes broncas personales. No, de hecho no puedes correr a alguien porque había corrido a Robinson. O sea, ahí sí el pedo fue así de güey, o sea, si es que no puedes correr a alguien por problemas de faldas, carnal. Y entonces... entonces Robinson regresó a Superman y Mark Waid se nos fue a Marvel, que qué bueno, porque también tuvo una muy buena etapa en Marvel con Champions, con Daredevil. Sí, sí. Lo que sea cada quien. Elizabeth Wilde dice que sueña con el día con que tengamos un Wondy bloque con cortinilla de la Mujer Maravilla. La cosa es que Mujer Maravilla nada más hay un cómic. Pero sí merece su cortinilla. La mera neta, merece su Jig Lam dice, me habían mandado un poco de pastel y pues no había café. Además, pastel con agua no está tan chido. A ver, o sea, no es crítica, carnal, o sea, créeme que no te estaba criticando, nada más es como recomendación, aguas con tu páncreas, porque mira, la diabetes es la diabetes, nada más es todo, pero estás chavo, te puedes dar esos lujos, dátelos. Romero dice, ¿cuántos criptoneros hay? Pues yo, mi prima, mi perro, el erradicador, mi clon, mi hijo de 10 años. ¿En qué etapa le iban a dar a Waida Subs? En el 952, Rebirth, pre-Flashpoint, creo que fue por ahí del 2010, 2011, sí, una cosa así, compadre. Sí, después de Infinite Crisis y de los nuevos 52, por ahí era la onda, que fue donde estaba en Action Comics David Goyer y Richard Donner, y pues obviamente no se le iban a dar Mark Waid, ¿no? Y estaba James Robinson en Superman, y pues por ahí iba. O sea, de hecho hubo varias etapas, o sea, la bronca es esa, que hubo varios momentos en los que ya era como el de ya te lo vamos a dar, y después que no, y después que sí, después que no. Él iba a entrar, y resulta que en una de esas, Paul Levitz se enojó, porque él se autopostuló para el título, no me acuerdo quién fue el editor que estaba en ese momento, él dijo, oye, yo quiero, llevó una propuesta y tal, y resulta que Paul Levesque dijo, oye, no puedes hacer eso, y lo bloqueó para que no estuviera en el título. Después Dan Didio se lo iba a dar porque iba a correr a Robinson, le dicen, oye, carnal, puedes correr a alguien por sus pistolas nomás, o sea, ese es un despido injustificado y nos puede quedar un demandón loco, y pues Marway se encabronó con todos y los mandó al diablo, y se fue, y ya no regresó. Y de hecho por eso regresó hasta que se fue Dan Didio. Es correcto, y Paul Levesque lo corrieron hace unos 5 años más o menos, y después se fue Dan Didio, y fue cuando él regresa. Por eso tenemos a Mark Wade acá, que qué triste que la gente se quede sin trabajo, pero mira, qué bueno que está Mark Wade en DC. Sí, mira, nunca me voy a alegrar porque corran a alguien, pero sí me voy a alegrar porque gente que no sabe hacer su chamba se vaya, y qué bueno que fue Dan Didio, porque ya lo he dicho mil veces en este programa, creo que Dan Didio fue lo peor que le pudo pasar a DC a lo largo de 20 años. Es que sí duró un chingo, güey. Bueno, pero ya fuera de dictadura, que al parecer todo el mundo le cae muy bien y que es muy buena onda, menos a Mark Wade, obviamente. Sí estaba leyendo hace poco, ¿quién era el que decía? No era, bueno, Morrison también lo mencionó, pero bueno. Ah, el Bill Willingham hablaba muy bien también de Didio. Pues mira, qué bueno, que al parecer se llevaba bien con hombres blancos. Pero bueno. No es que Mark Wade sea una minoría, carnal. O sea. Sí, no, estaba pensando en otros, pero bueno. Con eso cerramos ya el bloque de Cellita a las 2:30. Arrancamos. Tú dijiste que a las 2, güey. Yo te dije, no, a las 12, una, mira, sí, ¿no? Ya a las 12, y yo ya date, mira. Los cómics Marvel de la semana. Vale, tenemos nuevo comicito del Capitán América. Otra vez tu micro, carnal. Sigue. ¿Sigue? Ya está. Ah, qué bien. Decía. Y repito, nuevo comiquito de Capitán América a cargo de tu ídolo, J. Michael Straczynski, cuya etapa en El Hombre Araña yo sé que tú adoras y añoras. Hoy le recomiendo a todo el mundo, claro. Les digo, no, hombre, esto es non plus ultra. Arrancando con un numerito, después de todo el desmadre que fue la Cold War, o no me acuerdo cómo le llamaron a este evento. Antes de entrar a hablar acerca del cómic, ¿qué portadaza, oye, de Jesús Sáez? Se me hizo muy, muy, muy bonita. ¿Qué arte de Jesús Sáez? Sáez y Hollingsworth están haciendo un trabajo de miedo en Captain America. Sí, el arte interior está chingón, pero es que como portada número uno, tener a un joven Steve Rogers, todo golpeado, que ve las sombras de la raza que lo está agarrando de montoneros en esta calle de la Nueva York de 1900 y garra. De los 30. O sea, de los 30, sí, justamente pues antes de que se vaya a la Segunda Guerra Mundial. Y en el paisaje, así en el cielo, se ve en sombra el Capitán América, o sea, en la misma pose así de que a punto de agarrarse a madrazos. Qué bonita portada, la verdad, y el nuevo logotipo del Capitán América también me gustó mucho, que es muy parecido al anterior, pero está... Sí, más tiene sus diferencias. Uh-huh. Y el color de Hollingsworth, porque toda la parte de Steve y del Nueva York está en tonos sepias muy, muy, muy retro, y de pronto los colores azul y rojo arriba con el Capitán brillando en todo lo que puede. La neta es que está súper bonito la portada, y el cómic la neta es que está bonito. Háblame un poquito acerca del compadre. ¿Qué te pareció? Aparte de bonito. Pues no te acuerdas, ¿verdad? es un nuevo lanzamiento del Capi, porque pues está empezando. O sea, lo curioso es que básicamente Jane Michael está diciendo que no es su número uno y le valió madre todo lo que venía antes, porque se supone que nos habíamos quedado como en el rollo de que estaba con su hijo y de todo lo que estaba pasando, y le valió madre, que esto es un borrón y cuenta nueva, y básicamente la historia abre con Steve. El momentito de acción que acabamos de ver en las páginas que nos mostró Valentín, para aquellos que nos estén viendo en YouTube, vale madres porque no tiene nada que ver, nada más es una escena de acción, porque hay que abrir con una escena de acción un cómic y ya, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con nada, es una escena de acción y ya. Y la onda es que, pues bueno, Steve vive en la casa en la que vivió con su mamá durante los 30, es un edificio ya muy viejo, y resulta que se entera que los dueños quieren venderlo, y él dice, no, yo tengo un amigo rico, y le dice a Tony, oye, préstame una lana, ¿no? Y le dice, sí, ¿cómo no? ¿Qué quieres? ¿Para tus chicles? ¿Para qué quieres? ¿Qué quiere mi rey? Y le compra su edificio. Y pues esa es la onda que está ahí, y eso lo lleva a recordar momentos de su juventud, de su infancia, de su adolescencia más bien, después de la muerte de su madre, y cómo se estaba relacionando con en ese momento con Brooklyn, porque él es de Brooklyn, y en medio de eso llega Sue Storm y le dice, oye, tenemos un caos, venos a ayudar, y se va y les echa la mano, y después regresa, y se entera que hay unos inmigrantes coreanos que están viviendo en su coche, y los ayuda, y los contrata para guiar. O sea, así que tú digas, uy, ¿cuánto pasó? La neta es que no, pero está bonito. ¿Qué es lo que me pasa con J. Michael Straczynski? Que termina siendo muy mediocre, pero a veces es bonito. Mi bronca es que termine siendo otro Spidey, que de pronto leía los primeros números y dice, ¡ay, está bonito! No pasa ni madre, pero está bonito. Y después ya se descarriló y valió madres, ¿no? Pues espero que no sea el caso, pero está lindo, pero definitivamente la joya de la corona es el trabajo de Sicy Hollingsworth, que no te pases de chorizo la belleza de cómic, de arte, de estilo. La neta es que yo quedo encantado. Muy, muy, muy, muy, muy John Cassaday, muy, muy Steve Dillon, muy, muy en esta onda, pero todavía más machín. Y creo que el trabajo de Hollingsworth tiene mucho que ver con eso también. Y a mí me encantó, me gustó mucho. Habrá que ver cómo sigue. La neta es que de nuevo Straczynski, pues no llega a ser mi coup de grâce, pero es un muy bonito primer número. No sabemos a dónde va, no sabemos qué es lo que quiere contar, pero como primer número está lindo. Para mí. A mí se me hizo un excelente primer número. Me gustó mucho, me late que por un lado sea borrón y cuenta nueva, porque la neta yo no ubico nada de lo que estabas diciendo del hijo ni de nada. O sea, no tengo idea de cómo venía este cómic antes. Entonces, para mí sí fue así como, mira, pues entramos básicamente con Steve teniendo problemas de renta, o sea, porque le van a subir la renta, porque, pues a fin de cuentas, gentrificación y todo eso. No, no se la van a subir, lo van a correr. No, es que sí, o sea, ¿se la suben o lo sacan? No, lo van a correr. No, los dueños dijeron que ya quieren vender el edificio porque está muy viejo y es muchas broncas. Y de hecho, le dice, mañana empiezan a llegar las notas de que se larguen todos a la vez. Eviction. Bueno, el punto es pero la cosa sí es que ya está difícil conseguir donde vivir de manera decente en cualquier parte del mundo. Eso me agrada que utilice el dinero de los Vengadores básicamente para, o sea, si comprar el edificio, pero sí menciona, ¿no?, de que pues, le va a empezar a hacer las mejoras al edificio y va a ser de renta controlada. Entonces eso ya se me hace muy decente de parte de Steve Rogers. Me otro gusta otro escritor progre. Por eso los cómics no se venden por progres como estos, que no entienden que el capitalismo y la libre empresa son el futuro. A mí me sorprende un poquito de Straczynski, porque yo no sé si es muy progre realmente él. O sea, no, a él no lo tengo en esa categoría como Tom Taylor o Chip Zdarsky. Pero, mira. O Tom King, de nuevo, su Wonder Woman está progresísimo. Progresísimo, sí, precioso. Sí, sí. Sí está. Y sí está bien chido. Usted termina muy chido, por lo menos. Yo, a mí sí me ganó desde el principio, probablemente por el truco barato de empezar con una escena de acción. Pero no tiene nada que ver con nada. Nada. No. No, pero me enganchó, entonces pues, lo seguí leyendo, ya me gustó que la aventura con los Cuatro Fantásticos fue de una página nada más, o sea, es realmente nada de las Splash Page y ya, pero es como que sí, el día a día con el Capi, que regularmente a Steve no lo suelen humanizar tanto, o sea, a veces son más las conspiraciones, son más el tema de gobierno, es más la historia a largo plazo, y verlo en su día a día, en su departamento, en lo que él quiere hacer como Steve Rogers, a veces se pierde un poco, y eso me gustó mucho. Digo, ya veremos, como bien dices, hacia dónde va, porque también como que las aventuras de Steve Rogers como casero no creo que vayan a dar para tanto, pero por lo menos creo que promete, y coincido contigo en que el arte de Hollingsworth y de Size está muy, muy chingón, y que ya nada más por eso casi casi vale la pena echarle el ojito a este comiquito. Sí, justo. Y también creo que, curiosamente, también podría recomendar comprarlo en single. Este número en particular, ya después veremos el resto de la serie, porque de nuevo el arte de Size y Hollingsworth, tenerlo en papel en tus manos debe ser glorioso. Porque la neta es que está muy, muy, muy bien hecho. Saludamos a Crónicas Chaos News desde Twitch, que ya se suma por acá al chismecito. Y nos preguntaba, nos decía por acá, son y... son muy tercos, van a seguir con esas políticas. Pero no sé a cuál se refería, a cuál política y de quién. Jigland dice, faltan algunos otros clones kryptonianos, sería contando los cuantos kryptonianos hay en viviendo. Esa portada sí me gusta, no la portada variante especial para CC, dice Jigland. La verdad es que no vi la otra portada. Yo también quiero un amigo Stark, necesito que me compre algunas cosas. Evaristo Muñoz también en Twitch se hace presente y nos recomienda el Night Terrors de Wonder Woman, chéquenlo. Fíjate que esa no la leí, compadre, sí me la perdí, pero si la recomiendas, me la presto. De hecho, yo no la recuerdo, pero también fueron esos meses que el primer mes no estuvimos teniendo cómic de la semana y luego como que eran muchos Night Terrors y uno escogía nada más uno que otro. Pero, por ejemplo, los de la primera semana los pueden ir a buscar a mi TikTok, estoy también como BlackPack05, y ahí hice un comentario general de la primera semana de Night Terror, ya después me dio flojera porque el maldito TikTok me borró todos mis borradores y ya no pude subirlo, y ya me dio cosa y me deprimí y ya no subí más. Ok. ¿Por eso fue que te borró los borradores? Pues es que era esa primera semana, los estaba subiendo y me faltaba mi cómic de la semana que era Teen Titans, y no me acuerdo qué otro estaba subiendo, los de DC. Y de pronto subo el Night Arrows, que está muy largo, la neta, pero lo subo. Se me canceló como 3 veces la subida, y de pronto ya no aparecen mis borradores. Y no solo tenía esos, tenía también unos unboxings que había hecho de unas figuritas de acción que había comprado y que habían quedado bien bonitos, y no me deja acceder a mis borradores de chingadera. Y pues sí me enojé y ya no. Ya, pues es que es un pedo hacer videos de TikTok así como los hago yo. Entonces, ya dije, pues ya no lo subo, ¿cómo ves? Y ya no subo. Eso me pasa, también me canso. Bueno, no lo de los borradores, pero sí, así como que hacer videos para TikTok es complicado. El buen Connor dice que qué genial que Straczynski volvió a Marvel para trabajar con el Capi. Al final cancelaron la serie de Capitán América Falcon. Según yo, no, o sí. No, Falcon sigue. Falcon sigue. Creo que cerraron esa etapa, pero también va a seguir, porque con él va a seguir toda la onda también de Bucky. Y de, en fin, varias cosas que estaban ahí andando. Pero no, la serie de Falcon sigue. Dice Crono que Straczynski le encantan sus series, le parece un buen escritor. Dice que ya era progre en su época, solo que lo disimulaba. Recuerden que en su Thor aprovechaba para mostrar escenarios de injusticias y gente pobre, o cómo hablaba del racismo en Spider-Man. Pero recordemos que él escribía títulos que estaban del lado de Stark en Civil War, y eso ya lo hace antiprogre en mi cuaderno. El buen color también dice, oye, cómprame un edificio, wey. Seguro te lo debo después de la... ¿Qué? Te lo pago, ¿no? Después de la madrina y la muerte que te... seguro te lo debo después de la madrina y la muerte que te di en Civil War, le respondería Tony. Ventajas de ser un hombre rubio, heterosexual, de ojos azules y mamadísimo, dice. Crónicas Chaos News. Los diálogos entre Tony y Steve están bien bonitos, la neta. Están muy coquetos. Me dieron mucha risa, pero sí, fíjate que sí, acá el buen Chaos News nos dice que acerca de los progres, que son muy tarde, son las políticas, pues no la veo mal. De hecho, en este programa somos reprogres y estamos a favor de esas políticas, y nos gusta cuando las reflejan en los cómics, como debe de ser, y como por eso aplaudimos al buen Zdarsky en su etapa en Daredevil. Por eso aplaudimos lo que está tratando de contar en Batman, aunque yo soy Team Batman. Y el tú eres Team Pacha, claro. Selena. Team Batman, tú eres Team Selina. Porque la cosa es así. Pero sí, y ya. Oye, compadre, Guardianes de la Galaxia número 6. ¿Lo has seguido? O sea, está bien bueno. Está bien bueno. ¿Mandé? Me acuerdo que me gustaron los primeros dos números, pero después le perdí la pista bien, cabrón. Está bien bueno Guardians of the Galaxy. Recordemos que la idea es que algo pasó desde estos cómics que lanzan un número uno, donde hubo un hueco de tiempo, y resulta que algo pasó con Groot, y ahora Groot se vuelve esta especie de criatura planeta que va devorando planetas por el mundo. Los guardianes medio se separaron, están en esta etapa extraña y no sabíamos qué es lo que había pasado, y pues bueno, este es en el número en el que medianamente nos cuentan. Yo todavía tengo dudas de qué chingados pasó, ¿no? Pero se supone que este es el número en el que nos lo cuentan. En este número es otro Feeling Artist, que Walker se toma el número, pero por lo menos él llegó al número 5 de ahí, pero también Kev Walker es espectacular. Y el artista de este número a mí me gustó mucho. La idea es, en teoría, en el número anterior, termina con los guardianes dejándose absorber por esta entidad Groot, porque aparentemente Groot se había comunicado de alguna forma con Peter Quill, con Star-Lord, para decirle cómo podían salvarlo y cómo podían detener al Grootfall, me parece que se llama, que es este efecto que está destruyendo planetas. Y se dejan absorber por ellos, y una vez que son absorbidos, están teniendo estas visiones acerca de qué fue lo que pasó y por qué terminaron como terminaron y qué fue lo que terminó sucediendo, y cómo cada uno de ellos está cargando con la culpa de por un lado, la que sienten que es la muerte de Groot y el inicio de este desastre galáctico que es la Grootfall. Está espectacularmente escrito, la historia de cada uno es súper emotiva y cada uno termina con eso, con es mi culpa. Todo es mi culpa. Y terminas totalmente queriendo a cada uno de ellos, queriendo darles un abrazo, queriendo decirles todo va a estar bien, queridos guardianes. Pero parece ser que justamente es después de haber sido absorbidos, de haber tenido esta conexión en la cual cada uno de ellos se cuenta su historia y se liberan de su culpa, los guardianes de la galaxia mueren. Ese es, perdón que les cuente el spoiler, pero a mí me pareció espectacular. Me pareció redondo, hermoso, chulísimo, y el siguiente número veremos a unos nuevos guardianes de la galaxia. Si no están leyendo esta etapa de Guardians, no tienen una idea de lo que se están perdiendo. Está hermosa, está brillantemente escrita, está muy bien llevada, y el arte, tanto de Kev Walker como de este Feeling Artist, que ahorita no recuerdo el nombre. Alex Lins. ¿Perdón? Alex Lins. Alex Lins, exacto. Quería que recordaron porque se me parecía a Ron Lim, pero no me acordaba, era Alex Lins. Está muy bien hecho, está muy bien llevado, tiene una narrativa espectacular. Yo estoy enamorado de esta serie, la verdad, y sin problema alguno puedo recomendar que le lleguen, tanto en números sueltos como en TPs. Yo le voy a llegar, espero que en algún momento salga en Oversize Hardcover, pero vale muchísimo la pena esta nueva etapa de Guardians of the Galaxy. Después de la maravillosa etapa que tuvimos con Al Ewing hace un par de años, la neta es que no desmerece absolutamente nada, es un camino totalmente diferente a lo que estábamos leyendo, y aún así terminas encantado con cada personaje, con cada historia, y híjole, no puedo recomendar lo suficiente. Lean esta nueva etapa de Guardians of the Galaxy, de verdad. El arte de Alex Lins está hermosísimo, no mames. Está chulísimo, chulísimo. Es lo que te digo, o sea, Kev Walker ya a mí me había enamorado por completo. Y una vez más vi, híjole, Feeling Artist, maldita sea. Y de pronto lo empiezo a ver y es como de, no, espérate, qué belleza. Porque además, como todo es onírico, todo es la visión de cada uno de los guardianes de la tragedia que pasó, lo cuenta tan bonito, tan bonito, que la neta es que quedé encantado con el número 6. Guardianes de la Galaxia ahorita es, me atrevo a decirlo, de los mejores cómics de Marvel que está publicando, sin problema alguno. Estoy viendo que él dibujó algunos números de New Mutants, el 19, el 20 y el 30, o sea, también como filler, y un cómic independiente que se llama Monarch, del cual estuvo hablando Bernardo aquí en los cómics de la semana. Entonces, Alex Lin se llama el artista, no sé, si no estoy muy seguro, pero porque viene, no trae foto en League of Comic Geeks, pero qué bruto, neta, sí, me sorprendió mucho el arte, perdón. Sí, a mí también por completo, sí. Es que te digo, o sea, tal vez no me enfoqué tanto en él, pero es que completo está hermoso. Los guionistas, que yo no sé cómo se llaman, y que yo los empecé a conocer cuando, porque ellos están escribiendo ahorita las series de Star Trek para IDW. Jackson Lansing y Colin Kelly. Exactamente, estaban escribiendo los cómics de Star Trek y varios de ciencia ficción por ahí, y de pronto le soltaron Guardians, y no, qué sorpresa, qué bonito es, la neta es que neto, no sé qué están haciendo, pero lean Guardians of the Galaxy, o sea, no pierdan el tiempo en otras cosas, lean Guardians of the Galaxy. Perfectísima, muy buena recomendación. Por acá Don Crónicas Caos News dice: nos vemos, amigos, buen stream. Yo creo que cuando nomás dijiste que éramos flores, dijo ya, de aquí ya no soy, pero igual, saludo, me quedo Crónicas Caos News. Muchas gracias por lo buen stream. Y Connor David dice: creo que ya me voy a dormir. Buenas noches, cobachos, hasta mañana. Un abrazote, mi querido Connor. Descansa. Esperamos ya no tardar mucho. Y Juan Soto dice: qué chingón llegar después de un gran día y encontrar los cómics de la semana. Este programa me da felicidad. Muchas gracias, mi querido Gaider. De hecho, para la banda que se tiene que ir, créanme que estar aquí a la 1:17, justo te iba a comentar hace un ratito, para esta hora que todavía estén aquí, que nos estén comentando, no tienen una idea de cómo lo agradecemos. Y yo en lo particular les mando un abrazo y todo mi agradecimiento. La neta es que sí está un poco pasado de nuestra parte. No es que nos sorprenda, pero mira, en domingo para amanecer lunes, pero realmente tampoco me sorprende tanto. Igual muchas gracias a todos los que están por acá, tiene toda la razón, estimado Francisco, y también al buen Conor de Vil, que ya sé que ya iba de salida, pero de todas maneras, muchas gracias por andar acá comentando. Fíjate que hubo un momento que dije, ya no voy a leer los comentarios, y de repente dejaron de comentar, y yo, no era mi intención, muchachos, la verdad es que no era mi intención, o sea, nada más es porque de repente, si de repente no sale uno, es para que no se me ofendan. Gigan dice que tengo una curiosidad, un cómic de Guardians of the Galaxy de la etapa de Bendis, pero firmado por error por Arthur Adams. Ah, ok, él tiene, es un cómicito, es una curiosidad para él. Pues mira que igual una firma de Arthur Adams no está nada mal. No hay portadones, ¿sí? Que se aventaba el hombre. Sí es. Y pues arrancamos un mini bloque mutante. Perdonen ustedes, no era bloque mutante, era bloque arácnido. O cualquiera de los dos, porque se trata de Uncanny Spider-Man número uno. Cabe en cualquiera de los dos, fíjate. Eso es lo bonito de este cómic. Sí. Que según yo, es Nightcrawler con un traje de Spider-Man o algo así. Sí lo quería leer, pero también dije, ¿qué tal que me decepciona? ¿Qué tal que nada más es una portada bonita? Y ya no le entré. Mi queridísimo Francisco, cuéntame un poquito acerca de Uncanny Spider-Man. Fíjate que yo le entré porque nada más dije, Uncanny Spider-Man es como de Spider-Man, lo empiezo a leer y veo que es de los mutantes y fue de ¡no! Pero me di cuenta después porque no lo vi en la portada, la neta, casi me la salto, hasta que veo que la escribe Cy's Poirier y yo digo, ¿Cy's Poirier? ¿Pero que él no estaba haciendo cosas de mutantes en vez de Spidey? ¿Qué está pasando aquí? Y ya hasta que veo que los poderes y digo, ¿pero qué este no es Nightcrawler? Y sí, es Nightcrawler. Y ya dije, ¿es mutante? ¡No! Pero está bonito, la neta. Cuando yo empecé a leer los primeros que hizo Spurrier en este rollo mutante, que fueron los de The Way of X, me parece, porque después hubo otros y después no me acuerdo, y he hecho varios ya, pero son los que han seguido la historia de Nightcrawler desde el inicio de la vida en Krakoa. Lo que está pasando aquí, obviamente no sé absolutamente nada de lo que pasó con Nightcrawler después de determinado punto en la historia de Krakoa hasta ahora, pero no lo necesité, la neta es que lo explica muy bien Spurrier. Parece que en algún momento los de Orkis logran controlarlo, o alguien lo controló, y hicieron que matara a algunas personas de un gobierno, y por eso lo están persiguiendo y lo utilizaron para todo lo que está pasando ahora, porque para quien no lo sepa, ahora Orkis básicamente controla la narrativa y han declarado a los mutantes personas peligrosas, y Orkis controla la cacería de mutantes en el mundo. Y pues bueno, Nightcrawler decide esconderse a la vista de todos, y para eso pide el apoyo de Peter y un traje del Hombre Araña para cuidar, parece ser Central Park nada más, por lo menos eso parece, y lidiar con la culpa de lo que le pasó y con lo que está pasando con los mutantes y con Orkis y todo esto. Y la neta está muy bien porque de pronto logra combinar muy bien los momentos dramáticos o de pesar psicológico y emocional de Nightcrawler con momentos muy divertidos y cómicos, que la neta están muy, muy, muy chistosos. A mí hay una interacción por ahí entre Nightcrawler y Peter que me dio mucha risa, está muy linda. El final está extraño, ¿no? Pero lo dejo ahí. Pero me gustó, me habrá que ver a dónde lo lleva, creo que Spurrier hace un buen trabajo. El trabajo de arte también me gustó bastante, de hecho, tanto en arte como tanto en dibujo como en color. Creo que lo hacen bastante bien. En general, creo que lo seguiré leyendo a ver a dónde llega o hasta que me arte. Pero como primer número me parece lindo, me parece bien hecho. Y creo que esta idea de de Nightcrawler disfrazado de un Spider-Man más. Que además todos comentan, pues, ¿cuántos Spideys hay ya? Y está como divertido. Entonces, me ha gustado, lo puedo recomendar. Habrá que ver si posteriormente mantiene este nivel o no, pero hasta ahora me gustó este primer número y creo que es muy, muy leíble. Lee Garbett es el dibujante con colores de Matt Milla. Muy lindos, muy lindos. Pero está curioso la decisión. Se disfraza de Spider-Man para que no lo confunda con mutantes. Básicamente. Sí, para que la gente no lo rechace. Pero también parece que hay algo ahí que impide que Orkin detecte que es mutante. Aunque cualquiera que lo conozca debe saber que es Nightcrawler, ¿no? Tampoco es que sea muy, muy raro. De hecho, hay una discusión después y resulta que Orkis ha reclutado a un científico que viene de las filas de Spidey. Entonces, eso también está interesante. No quiero recomendarlo, aunque si sigues subiendo las páginas vamos a ver quién es en poco tiempo. Si no es que ya por ahí ya salió. Pero sí, la onda está lindo, está muy simpático el cómic. El guion está muy bonito, el arte está bonito, lo puedo recomendar y creo que lo voy a seguir leyendo por lo menos hasta que no baje de nivel. No sé a dónde va, eso también hay que decirlo, pero está lindo. Luego este tipo de cómics, salió Uncanny Spider-Man, salió Astonishing Iceland, salió Jean Grey, yo creo que son miniseries, son las que lanzan pero que realmente no van a durar mucho, lo cual no está mal, o sea, se entiende, pero como que sí están medio raras las decisiones. De repente, es un caos querer seguir los títulos mutantes a veces. Correcto. Pero bueno, sí. Decíamos que no es necesariamente mutante, es bloque arácnido y seguimos en él. Amazing Spider-Man 34, que tiene. Hace rato me entretuve un poco en la portada de Capitán América 1 porque la verdad me encantó. Y la portada de la Amazing 34 está a cargo de John Romita. John Romita Jr. Él no hace los interiores, es este... Patrick Gleason. Pero la portada de John Romita Jr. y me gustó mucho. Portadón. O sea, no es particularmente... no es estéticamente bonita... Pero los detalles, la manera en la que juega es la cara de bueno, la máscara del Hombre Araña y la máscara del Duende Verde rota en un espejo, y la manera en la que está realizado esta neta de la ejecución está chingoncísima, y aparte me gusta que juegan también con el logotipo y con los datos de editoriales para jugar con este tema del el vidrio roto. Y también, si te das cuenta, crea un efecto de telaraña también al estar roto en las orillas. Crea un efecto de telaraña. Neta. Sí, cierto. Está bien bonita la portada, la verdad es que está muy perra. Está precioso. Tintas de Scott Hanna y el color de este Mercy Muniz, que ha sido el colorista principal de la Menis de Amazing Spider-Man y que también ha hecho un muy, muy buen trabajo. Oye, en este numerito básicamente continúa lo que fue el homenaje a la última cacería de Kraven que vimos en el número anterior. Francisco, tú te aventaste los últimos números de corridito. Cuéntame un poquito qué te pareció, cómo sentiste estos números. Ya tenía rato que yo no sé si ya sabías lo que estaba pasando en el título. No. ¿Qué te parece ver a Peter con los pecados de Norman encima? Me sigue gustando mucho lo que dice Sam Wells. O sea, creo que está corriendo debidamente, partiendo la historia en pequeños momentos y sobre todo hablándote de Peter, y me llama la atención que me pides mi opinión y pones el disclaimer de todas las opiniones para que sepan que no es cosa de la Covach, sino que me vengan a reclamar a mí todos los haters de Seth Wells, pero harán bien porque a mí me está gustando mucho Amazing Spider-Man, la verdad. Me gusta esta idea de que de pronto ahora vemos a este Peter cargando toda la violencia y todo el odio y todo el rencor de Norman Osborn, y cómo Norman está tratando de detenerlo, de contenerlo y sobre todo de prevenir que lastime a aquellos a los que les guarda rencor, y que a los primeros a los que vaya a salvar sea justamente a Mary Jane y a su ahora esposo. No sé cómo me siento con la idea de Mary Jane como superheroína. La neta es que esa es una idea que a mí nunca me ha gustado. Pero esa es otra discusión para otro momento, ¿no? Pero me gusta cómo lo están llevando. Patrick Gleason también creo que hace un trabajo. Creo que en este tercer número pierde un poquito de calidad a comparación de los dos números anteriores. Pero poco, la neta. O sea, el hombre sí mantiene un buen trabajo. Y sobre todo que le está dando mucho este sentido de historia de terror, tanto Gleason como Wells, a todo el cómic. Y creo que eso también le sienta muy bien, como un cambio de tono al cómic. Y ver a Peter dando rienda suelta a todo su odio y a todos sus rencores, me parece muy interesante para el personaje, y ver qué es cómo va a lidiar con eso después, ¿sabes? Porque obviamente este no va a ser el estatus permanente del personaje, pero va para allá, y eso suena bien, bien interesante. Y a mí me está gustando. Creo que también en el final de este número, con lo que tiene que hacer Osborn al final, me gustó mucho. Y mira, el Red Goblin no es mi personaje favorito, y la neta que me va a madre, y un poquito ojalá ya desaparezca, ¿no? Pero me gusta cómo la están tratando, de que no es el centro de esta historia, sino el centro de esta historia es como debe de ser Peter Parker. Y en ese sentido me está gustando mucho lo que está haciendo Wells, me gusta mucho lo que está haciendo Patrick Gleason, y en general los números que me tuve que leer de golpe me han gustado un montonal. Muy bien, Sir Wells, muy bien, Amazing en general. Y estoy muy contento con la serie, todavía después de 34 números. Y ya para esta época ya de nos quejábamos cada 2x5 del pobrecito. Ay, ¿cómo se llamaba? De Nick Spencer, exactamente. Sí, yo sostengo bastante el tema de que personalmente yo sí tenía desde el año 6, 7 de Dan Slott, que no disfrutaba tanto una serie del Hombre Araña, o sea, así desde Superior Spider-Man probablemente, y ya estamos hablando que ya de eso ya pasaron unos añitos. Me encanta a mí Amazing Spider-Man en general, porque es una serie que quiero seguir leyendo, y nuevamente ya tenía rato que no me pasaba eso con el Hombre Araña. Este status quo me gusta mucho. Hace 15 días mencionaba pues el tema este del que el segundo número sí es tal cual homenaje a la última cacería sin hasta y creo hasta que sin esconderlo, ¿no? No, de hecho por el contrario. De hecho, desde el preview que fue en el 1925, que fue donde presentaron el preview, todo el manejo que están haciendo de Kraven es literal un homenaje al trabajo de Matthias y de Mike Seck. Pero es que en el número anterior, incluso en el anterior o en el primero, no me acuerdo, pero hay paneles radicalmente sacados de Kraven's Last Hunt de Mike Seck. Pero aún así creo que lo está llevando más allá, le está contando cosas muy interesantes. Me gusta mucho esta idea de Kraven como la presa ahora, ¿no? Lo que pasó cuando le clava la lanza a Peter y empieza a correr porque ahora él es la presa. Esa sensación instintiva me gustó muchísimo. Perdón, te estoy interrumpiendo. No, está bien. Porque aparte que todavía no pongo el tweet con mi opinión de este cómic. Pero sí, o sea, a mí este arco me sorprendió porque el spoiler que estuvieron sacando es de que, es que van a sacar el Spider-Man que ríe y que la copia del Batman que ríe es como, güey, nada que ver con el Batman que ríe. No solamente porque no es un Peter Parker de otra dimensión que se convirtió en el Duende Verde. No es el Peter Parker del 616 que está cargando con los pecados de Norman. Y así como en el Daredevil de Zdarsky en la primera etapa teníamos este cómic que era sobre Wilson, Fisk y Matt Murdock, en estos últimos números Wells está trabajando con los dos, con Norman y con Peter, y me gusta mucho lo que estamos viendo de este nuevo ángulo de un Norman ansioso por tratar de hacer las cosas bien, por tratar de no volver a caer en las chingaderas de antes. Me gusta mucho esa parte. Este número en particular también me agradó bastante. No soy muy fan de las versiones Grim and Gritty, pero creo que no es lo que está intentando hacer aquí Seth Wells. Al contrario, como bien mencionas, lo que pase después de lo que está haciendo Peter en estos números va a ser bastante importante. y yo estoy muy, muy dentro. No, no me fui al spoiler del final, porque la manera en la que Seth Wells juega con esa expectativa me gustó mucho. En retrospectiva, sí, o sea, lo vi, me sorprendí, después dije, ay, está, o sea, tiene sentido, pero sí me sorprendió. No sé si a ti te pasó igual, Francisco, porque sí, sí. Siempre es como que, ah, mira, qué bien lo sí. manejaron. O sea, estás tan metido en la lectura, estás tan metido en porque es trepidante el ritmo al final de este cómic y de lo que está pasando entre Peter y Kraven Jr., que cuando te hacen ese switch es como, ay, güey, qué chingón. Uh-huh. Quiero leer el siguiente número. Es que está muy bien escrito. La neta es que ese güey está aventándose un do de pecho espectacular en esta serie. Como bien mencionas, desde hace muchísimo tiempo, yo no estaba tan prendido de un Amazing. La neta es que muy bien. Y por ejemplo, es que esta página que has tenido aquí parada desde hace un rato es de miedo. Pero no, yo sé, pero está bien bonita. O sea, es que Ve qué bonito está, incluso el volumen que le pone a Peter, ¿no? Gracias a esta, porque además no, es que no son solo los pecados de Norman, sino tiene básicamente, se está volviendo el duende verde, que esa es la onda. O sea, está cargando toda la maldad, todo el odio, e incluso me atrevo a decir que como si se hubiera tomado el suero del duende verde, y es lo que lo está afectando. No es un Spidey que ríe, es un Spidey que está dejando aflorar todos sus bajos instintos, todo su odio, todo su rencor. Y eso para Peter es un peso de miedo. O sea, que eso es a mí lo que me va a parecer interesante. Después de esto, ¿qué va a pasar con Peter? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? ¿O cómo va a tener que lidiar con las consecuencias de esto, sabiendo cómo es Peter Parker? ¿Sabes? A mí me está gustando mucho lo que está haciendo Wells. Mucho. Sí, yo la verdad es que sigo sin entender muy bien a la gente que no le gusta. O sea, como que no entiendo cuál es la parte que no le gusta. Siento yo que nada más están viendo los spoilers o la noticia, así como la... sí, así como que lo impactante del cómic y lo que aparece luego en reseñas y demás, pero no están leyéndolo en contexto, y creo que eso es lo que le da el sabor a esta serie. O sea, realmente sí construye sobre Peter, nos habla sobre Peter y sobre la relación con sus otros personajes. De hecho, este número empieza con Tombstone en el hospital, la relación entre la hija de Tombstone, que se me fue el nombre, perdón, pero es la nueva Beetle, el hijo de Robbie, también se llama Robbie, ¿no? Sí, es la telenovela que nos gusta. Es la telenovela que nos gusta, y está bien chido. Y Peter, vaya, o sea, es una chingadera que también es como que... Esa es, página, es que Gleason hace de pronto unas cosas, cabrón. Sí. No, está chulísimo. Y me gusta mucho cómo se agarró este recurso de Macías en las partes con Kraven, en las que está hablando él y su subconsciente que empieza a pelear consigo mismo. Sí, sí. Eso me gustó mucho. Digo, muy bien. Tal cual, esto parece una página arrancada de la última casería de Kraven, pero está muy bien hecha, y creo que hecha parte con mucho respeto. Sobre todo sin querer rehacer Kraven's Last Hunt, por ejemplo, que es, por ejemplo, lo que pasó con el Tormento de McFarlane, que básicamente fue de, ay, quiero hacer Kraven's Last Hunt, pero no le salió, ¿no? Y aparte, porque tampoco entendía Kraven's Last Hunt. O incluso la que hizo Spencer con Kraven cuando hizo esta cacería en Central Park, que terminó siendo un evento y terminó siendo pinchísimo. Eso me gustó. Pero sí, no está al nivel. No, tenía números padres y de pronto se le caían otros, ¿no? El número de que era Mangus. No, el Gibbon. El Gibbon está muy bueno. Pero creo que como serie terminó cayéndose al final, ¿no? Pero esta. O sea, entendió a Matthias, lo absorbe y está aprovechando los recursos para contar algo nuevo y sobre todo para avanzar a Peter Parker, para contarte algo de Peter Parker. Y esa es la esencia y el corazón de Spider-Man y sobre todo de Amazing Spider-Man. Y creo que ese Wells está haciendo un trabajazo, la verdad. O sea, por mí, aplausos para esta serie. Sí. Chulada, chulada. Oye, y luego me puse a lloriquear porque no había comentarios, y pues obviamente se pusieron a comentar y no he leído nada. Disculpen ustedes, ya saben cómo soy. Elizabeth Ugalde nos decía que no ha comentado porque no está siguiendo nada de Marvel, pero que igual igual, va, checa el del Capi y el de los Guardianes. Cuéntanos, si lo lees, luego nos cuentas a ver qué te parecieron. Jiglam dice que ahora nuestro vecino, amigo Spider-Man, es un mutante. Me parece más lógico que Nightcrawler se vista de Spider-Man para evitar que lo ubiquen con los X-Men, a que Kamala Khan, que no era una mutante, se ponga un traje de los Hombres X en su primer número. Correcto. Pero bueno. Y salga en público con la X sabiendo que lo están cazando. Sí, sí. Digo, el mismo número reconoce que es un error, o sea, en el texto, no deberías hacer eso, pues no, pero ya lo voy a hacer. Pero sí está bien tonto. Don Joel Soto dice, vale, te recomiendo instalar el AdBlocker AdP para que no salgan los comerciales en tus copias de reseña, sería una buena idea, compadre, pero si me pasa igual que con el iPad, me bloquea todo, no solamente los ads, pero lo voy a intentar. ¿Qué es la organización Orchid, Maigos? Pregunta Joel Soto. Es Orchis, con S, y sí es Orchis. Es una organización de humanos, de Homo sapiens, que están en contra de los mutantes porque creen que van a ser sustituidos y aniquilados por ellos. Entonces están haciendo avances tecnológicos para avanzarse ellos directamente, para manipular la genética mutante, para encontrar una forma de acabar con ellos, y están apoyados por la inteligencia artificial Nimrod. Y tienen un montón de recursos y de dinero, tienen un satélite alrededor del sol que donde están desarrollando cosas, y ahorita son los que están controlando la batalla mutante en la Tierra, y los están controlando en la narrativa, haciendo quedar a los mutantes como monstruos, y esos son Orquis. Sí, y dice que sí, la portada de la Amazing 34 no es homenaje a otra. Mira, a mí me recuerda vagamente a una portada de un TPB que salió en los 90 que se llamaba Spider-Man vs. Green Goblin. Sí. Pero no sé si se, y no sé realmente de dónde es esa portada, porque esa la vimos aquí en el volumen 2 de la versión mexicana. Entonces, no sé si salió así en Estados Unidos o cómo estuvo. Que justamente pues son las dos caras, ¿no? De, o sea, está a la mitad la cara del hombre y la cara del Duende Verde. Y sí, atrás tiene una telaraña blanca que sería más o menos, pues sí, sí es parecida. De hecho, si no estoy mal, ese Duende Verde parece de Salvo Sema o de Ron Friends, compadre. Ay. Tampoco, o sea, la neta es que tampoco podría decirte con exactitud. Sí, es que te iba a decir, no, mira, es de Salvo Sema, pero no, también me pareció un poquito del otro, y la cara de Spidey sí creo que es de Friends, pero bueno. Pero no sé si se hechiza esa portada o qué onda, o de dónde sea originalmente, porque no la ubico yo ahorita de otro número. Pero sí podría ser homenaje a ella. Superior Iron Man dice que lo que está haciendo Peter es abrazar la locura del duende. Dice, buenas noches, Wolverine versus Depredador. Ahorita vamos para allá. Es como cuidado con Wolverine contra Depredador, es como cuidado contra... ¿Qué? Contra de un hombre desesperado. Cuidado contra de un hombre desesperado. Donde Spider-Man, fastidiado del regreso de villanos como Hobgoblin y Demogoblin, no dejando descansar Spider-Man y el legado de Kraven. Mi estimado, no entendí. Yo tampoco. ¿Qué opinas de Wolverine matando a sus clones por culpa de Beast? No leí ese cómic, mi estimado, no te puedo decir. Ya no quiero comentar, dice Jiglam, ya me indigné. Perdón, compadre. Y Orkis es Hydra, Aim, Hammer, etcétera, básicamente. Pero sí tiene todo toquecito, ¿no? Más o menos. Bueno, perdón, ya vamos ahora sí al bloque mutante. Ahora sí es de verdad. Compadre, que llamar bloque mutante me parece una trampa, porque creo que ni está en continuidad y nada más es un comiquito. Sí, no, bloque como tal no es. Es el Depredador contra Wolverine. Número 1 de Benjamin Percy. La verdad es que sí me gustó. Cuando le dije a Francisco que lo iba a leer, me dijo, ¿por qué te haces esto? Básicamente fue lo que dijiste. Déjame aplicar aquí un Bob Esponja que dice, ¿qué está pasando? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a echarle un ojito, mira, a ver qué tal. Está bien bueno. No está bien bueno. Está bueno. Me gustó mucho porque es básicamente... para empezar, utilizan a tres dibujantes distintos. Ken Lashley, que nos cuenta las partes que están ubicadas en la época actual. Realmente nada, son como dos, tres paginitas. Me imagino que en el siguiente número habrá más. Greg Land nos cuenta básicamente las páginas ubicadas a inicios del 1900, poquito después de Origin, con un Logan todavía con con garritas de hueso. Y el otro, que ahorita les digo quién era, Andrea Di Vito, se avienta unas pequeñas páginas ubicadas en la época del Team X. Y es básicamente Wolverine, obviamente siendo cazado por un depredador. Empieza contándonos un poquito de lo que se siente esto, de cómo está siendo cazado, bla, bla, bla. Y después se va directamente a la época de alrededor de 1900, tal cual como dice aquí el texto. Y es una pequeña historia de Wolverine, bueno, de Logan, en Alaska, siendo Logan, está como que viviendo solo, aquí tratando de sobrevivir y siendo amiguito de todos los animales, cuando en eso llega un depredador a atacar toda la vida salvaje de aquellos tiempos. De hecho, sí se va así brutal contra cualquier tipo de animal, mientras Logan está, lo contratan para ir a rescatar a un niño que según esto estaba secuestrado. La historia está bien escrita, es más sobre Logan. Los depredadores son básicamente nada más unos seres que andan por ahí cazando. Sí se toman más libertades en cuanto al tema de violencia, que por el tipo de cómic creo que funciona bastante bien. En algún momento este depredador obviamente se topa con Logan y empieza una cacería que ese spoiler no se los aviento, pero el otro que ya lo adelanté, si les digo, termina continuando en una época más adelante en la que Wolverine forma parte del Team X con Maverick y Servitude, y con dos personajes que yo creo que crearon para esta miniserie, a menos de que esté equivocado, un tal Krell y una tal Jackson, porque estoy seguro que a esos dos los van a agarrar para matarlos en el siguiente número o algo así. Como que tienen que tener personajes que los depredadores maten, porque pues no podría no ser así. Me gusta lo que están contando, sin llegar a profundizar tanto en el personaje, pero sí nos cuentan como que algunas historias de Logan en distintas etapas. Eso me late que algo que no puede hacer muy seguido el personaje es desatarse completamente, porque pues obviamente no puede estar matando a todo el mundo, porque si no se quedarán sin villanos los Hombres X o el mismo Wolverine. Entonces, contra depredadores se permite un poquito más de violencia. Este primer número me gustó lo que presentan, me gusta la división de artistas para distintas etapas del personaje, y pues ya veremos a ver cómo sigue avanzando. Van a ser creo 4 numeritos, entonces también eso es un punto muy muy a favor, porque pues no se va, no es algo que vaya a ser muy pesado después, como que pues una historia nada más que sea entretenida, y es lo mínimo que se le puede pedir a este tipo de crossovers, creo yo. Dice Evaristo Muñoz, again, X no es un bloque, es un ladrillo mutante, nada más. Sí, es que nos está faltando el Axel. No es un bloque, pero ya pasaron la cortinilla 2 veces, justicia para Wonder Woman. Es que en Spider-Man también entraba. Perdón, el título de Spider-Man es cuidado con contra el hombre desesperado, encuentra a alguien que lo ofrece en tierra de Kevin, y él se oculta del demogorgon para no morir. Peter Parker enojado encuentra de los primeros. No dejen de regresar de la muerte, excepto Kraven. Él está muerto y Peter le agradece. Hogwarts va a Rusia para obtener el poder de Kraven. Ya, entendí. Ya me estaba aprendiendo ya. No, ya, el buen Superior Spider-Man lo está platicando. Sí, ya me acordé de qué cómic estás hablando. Fue un arco que sí se llegó a publicar acá en México. Sí, ya me acordé. Juego con la furia de un hombre desesperado, ¿no? Es que me acuerdo contra un hombre desesperado, pero creo que era contra la furia o contra la ira de un hombre desesperado, si no estoy mal. Me acuerdo un poco del arco, pero no te creas que lo tengo así muy claro. Si no me acuerdo de los cómics que leí hace 2 meses, imagínate. Juan Soto, my God, fue un gusto terminar mi día escuchando sus opiniones. Ya no aguanto seguir despierto, pero su labor me hace tener esperanzas en la humanidad. Me quedo, Joel. Descansa, compadre. Un abrazote. Y, de hecho, nosotros con esto cerramos el bloque Marvelita. Eso somos dos, Joel. Ya somos dos, Joel. Dile a Vale que ya vamos. ¿Sabes qué? Sí, ya. Los cómics indies chingues, hombre. No te quedas. Te los echaste, ya ahora los cuentas. Nada más si me duermo a la mitad, no. Son dos comiquitos indies. No me tardo nada. Arrancamos. la verdad es que si no hablo de Red Flavor, bueno, uno, el buen Bernardo se podría enojar, ¿no? No sé si me voy a ver o no. Ya son más de 3 horas. Tu micro, carnal. No le da tiempo. A ver, ahí más o menos. No. Te digo que no sé si Bernardo ahí más o menos. Ya, ahí está. Perfecto. Igual este cómic lo tengo que comentar porque si no Bernardo se podría enojar, aunque no sé si nos vaya a ver. Red Flavors número 1 es un cómic realizado por el equipo creativo de Las Muchas Muertes de Layla Starr, que fue uno de los cómics que nos gustaron mucho en el 2021, si no estoy mal, que fue que salió ese comiquito. Ram B y Felipe Andrade. Básicamente nos hablan, creo yo que nos está hablando de algún dios hindú o algo así, muy similar a lo que pasó con Las Muchas Muertes de Layla Starr. Que es, o al menos así fue como le entendí esa parte, porque es este personaje que se fue del sitio donde estarían estos seres mitológicos y está vagando por la tierra buscando la comida. Él básicamente lo que quiere hacer es un documental en el que se habla acerca de la comida y de los sabores que te dan justamente ciertas comidas callejeras o realizadas por ciertos chefs. Y tiene una cita para contratar justamente a un cineasta que le dice, güey, yo vi tu primer película y por eso quiero convencerte de que seas mi cineasta. El cuate ya está harto de tratar de perseguir su sueño como cinematógrafo. Y no se dice así, pero bueno, como director. Y dice, no, yo nomás vine porque dijiste que me ibas a pagar nada más por venir a esta cita. Dice, no, mira, vamos, yo vi tu primera película. Y le dice, ¿cuál primera película? O sea, no estuvo chida. Y le habla de una película casera, lo cual obviamente le ofende mucho a este cuate, porque dice, ¿cómo le hiciste tú para ver esa película? Y pues de todas maneras queda intrigado y lo acompaña a ir con un cuate que sirve un té cuya receta se la dio su abuela, y nos cuentan un poco la receta y la historia de cómo fue que ese té le salvó la vida y lo hizo convertirse en un pequeño comerciante que le cambió la vida hasta que la pandemia se la volvió a cambiar y volvió a comenzar. Entonces, la historia, híjole, creo que no se las estoy vendiendo nada bien, pero está bien chida. O sea, la verdad es que la manera en la que Ram B nos está contando estas distintas historias, junto con la intriga de quién es el vato que quiere hacer este documental, que digo, se entiende que es un ser mitológico, a lo mejor mi ignorancia me gana y no estoy seguro yo de si es un dios o no, o un dios hindú, pero aún así, o un demonio, porque también de repente pasan otras cosas. Si sí hay un momento en el que te quiebra la historia, pero ese momento no se los quiero contar porque si sea un super spoiler, porque además hay un par de personas que están detrás de este cuate, que es inmenso, es nivel Wilson Fisk, así súper alto, súper gordo, o sea, cubre toda la viñeta, está... Bueno, es una mezcla entre Wilson Fisk y el Shadow King, pero igual está bien perro el personaje. Me gustó mucho este cómic, la verdad, sí se siente como un cómic distinto, no se parece en nada a Las Muchas Muertes de Layla Starr, más allá del dibujo muy desenfadado de Felipe Andrade, que creo que le queda muy bien. Sus líneas no son perfectas, de hecho, ni tan detalladas, y aún así son muy como muy personales, como muy artesanales, por decirlo de alguna manera, y le queda bien perro a este cotorreo, a este detalle de las personas que están preparando comida. De hecho, incluso en la contraportada viene este dibujo del cuate que está sirviendo el té entre dos vasijas distintas, así a una distancia alta, y es un dibujazo que parece muy sencillo, son como unas líneas bastante sencillas, son como hasta parece, de repente parecían hechas hacia el vuelo, pero no, están muy bien armadas, llenas de vida, llenas de movimiento, está muy muy bonito el arte, y el cómic creo que genera suficiente intriga como para seguir leyéndolo, porque no es nada más las recetas, no es nada más las historias de los chefs, es también todo este rollo del otro personaje. de pero es que se me va el nombre, pero, porque creo que sí lo dicen, pero porque al principio le escribe una carta a otro que se llama Mansi, entonces no estoy seguro cómo se llama nuestro personaje principal, bueno, este personaje que este es el que está en portada, Red Clovers número uno, la verdad, a mí sí me latió bastantito. Y para no hacer el cuento mucho más largo, esta semana salió el número 3, eso fue Red Clovers, como no, Big Game número 3, el número 3 de 5 de este evento veraniego del Miller World, que está plagado de muertes, que está plagado de cosas que las portadas, no les pongan atención a las portadas porque neta son súper engañosas. Por ejemplo, en esta portada tenemos a Hawk haciendo equipo con los chicos de Nightclub, y el spoiler, porque neta voy con spoilers, lo único lo que hacen equipo es en que todos estos monos se mueren en este número. Neta, no estoy seguro qué es lo que quiere hacer Mark Miller con esto, es nada más una cantidad de masacres a lo baboso, algunos incluso sin sentido o sin siquiera un momento de que pueda dolerte un poquito la muerte de los personajes. O sea, Hawk, si no leíste el cómic, su muerte es así como tan innecesaria. También cuando le dan crán al niño de Superior, que todo esto ha sucedido en tiempo real al parecer, porque nos dicen que lo de Superior fue hace 10 años, fue como en el 2010, que es cuando sale el cómic. Entonces, bueno, hace 15 años. 13, parece que no sé, matemáticas básicas. Y al final del cómic, que esta era básicamente como un homenaje al Capitán Marvel, al final el chavito cede sus poderes para recuperar su alma. Entonces, los villanos estos de Wanted que están matando a todo mundo dicen, güey, o sea, no representa ninguna amenaza. Pues no, pero qué tal que de repente sí, y pues también matan al niño de Superior, o sea, matan así a lo baboso al medio mundo. Los de Nightclub, que es una serie que acaba de salir hace 6 meses, también pasan por un destino similar. El arte de Pepe Larraz está bien chingón, pero parecía que los únicos personajes que están por salvarse o de los cuales va a terminar siendo como lo importante esta historia son Dave Lebowski, si no estoy mal, ¿cómo se llamaba? Dave Lebowski, que es el Kick-Ass original, quien después de que terminó sus aventuras como Kick-Ass, el vato se retiró. De hecho, sí nos hablan de que él sigue, que ya ni siquiera lee cómics, porque en su tienda de cómics ya venden puro manga. Está todo frustrado porque ya hay superhéroes con superpoderes, no como él que no tiene superpoderes, entonces está así todo agüitado, pero Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, básicamente le pide a todos los que son sus fans superiores alguna vez, reunirse para poder detener esta amenaza de Wanted y esta masacre que está pasando. Y el cuate dice, es que es como uno de esos eventos de DC y Marvel, tenemos que juntarnos todos los héroes. Y entonces el cuate se vuelve a poner su traje y hasta ahí va su drama, creo que es como que el que ha trabajado un poquito más. De repente nos explican un poquito qué pasa con los Crononautas, nos explican un poquito qué pasa con Magic Order, o sea, como que sí trata de meter todos los cómics que ha escrito Mark Millar, pues, de autor en los últimos años. Aún así, la cantidad de masacres se me hace demasiado gratuita, incluso para un cómic de Mark Millar. Me preocupa, a lo mejor preocupar es decir mucho, o sea, tampoco es para tanto, pero sí me saca un poco de onda porque no estoy seguro qué es lo que pretende a futuro con estos personajes. Nuevamente, lo que les decía, Kick-Ass, el Kick-Ass original, porque no ha salido la chica nueva todavía, es el que parece que va a terminar siendo, como que la historia va a terminar siendo de él, pero lo hemos visto muy poco, o sea, como que son unas 4 páginas de él, dedicadas a él, es más de lo que tienen otros personajes, eso es cierto, pero hasta ahorita pues, apenas se puso el traje. Y Hit Girl, que es la otra que también está teniendo como sus momentos, pues para empezar de sobrevivencia, porque la mayoría no han sobrevivido a este chisme. Y pues es eso, de eso se trata Big Game, es violencia, violencia, violencia, matar personajes conocidos, o si ni siquiera sigues el Miller World, pues no son tan conocidos realmente. Muy buen arte, el arte de Pepe Larraz está chingón, no está al nivel de lo que hizo en Hawksbox, pero igual sí está chingón, o sea, sí le queda perrito. El color creo que es el que le falla un poquito, que ahorita reviso de quién es el color, pero pues le quedan 2 números, a ver qué es lo que hace Mark Miller. No sé si va a reiniciar todo, no sé si va a decidir. Giovanna Niro es la colorista, que creo que le queda, es un color más opaco, como que sí le queda un poco raro a Pepe Larraz. No sé qué es lo que va a hacer con su universo, no sé qué es lo que va a hacer con sus personajes, pero pues igual lo estoy leyendo, entonces ya veremos a ver qué es lo que pasa. Seguramente este es de los cómics que después llegarán con Panini, y si te gusta el color o te gusta el Miller World, probablemente sí sea algo que quieras comprarte. Pero por lo pronto a mí sí me está dejando con más dudas que respuestas Big Game, la verdad. O sea, porque en serio no tengo idea para dónde va. O sea, no entiendo cuál es la intención. A menos de que sea relanzar. Pero no era un universo, esa es mi bronca. O sea, los cómics de Mark Millar no parecían estar en un universo, no parecían un universo compartido, simplemente eran historias. Entonces, pues no sé si relanzar qué, o va a relanzar las franquicias, o no sé si es la manera de pintarle deuda a Netflix porque sus producciones no han funcionado. No tengo la menor idea de qué es lo que está pasando aquí. Por acá, comentarios. Dice que se queda a los indies el buen Joel porque dice que es su sección favorita. Y mira, compadre, lamentablemente fueron nada más dos numeritos. Suena interesante el contexto cultural de la comida y gráficamente sí parece un dios, dice Eliseo Dugalde. Me lo vendiste desde tu hola. Ya, ok. You complete me detected, dice Joel Soto, ¿cómo no? Lo que decías del movimiento sin necesidad de líneas, lo del T, que seguro dice Chai, claro, es Chai. Después de Spider-Verse ya supimos que es nada más Chai, no sé si T. ¿Cuál es la amenaza como para que se junten todos en ese Miller? Pregunta Eliseo Dugalde. Son los villanos de Wanted. Lo que pasa es que en Wanted, esto sí pasa en ese cómic, nos revelan que los villanos se juntaron para matar a todos los superhéroes que existían en 1985, y desde entonces esa sociedad de supervillanos se mantiene unida y son los que controlan el mundo y se encargan de que no haya superhéroes. Y en los últimos 10 años ha habido este surgimiento de superhéroes a partir de Kikas, y contratan a Némesis para que empiece a matar a los héroes que han ido surgiendo poco a poco, porque no quieren que vuelva a haber una era heroica. Básicamente esa es la amenaza y ese es el chiste. O sea, la premisa no me parece mala. A mí lo que me parece extraño, ni siquiera malo, simplemente extraño, es la cantidad de muertes que hay con personajes, incluso personajes que presentaron en Los Embajadores o en Nightclub este mismo año. Joel dice que va a leer Big Game solo para hacerle una reseña y poder decir Big Game es el 100 años de soledad de Mark Millar. Chosen también está en el mismo universo de Millar. Hasta ahorita no han salido, pero por ejemplo los de Magic Order no habían salido hasta este número, y explican ya por fin por qué están como un poquito aparte y por qué no se metieron durante la otra masacre que hubo anteriormente. Jiglan dice que qué buen servicio, porque los cómics ahora ya están en recetario, sí, básicamente. Y algunos de los comentarios que teníamos que quería dejar para el final. El buen color de Bill en su momento, vea que comentábamos eso, que Panini abrió su división Panini USA en español, publicando sus cómics a sobreprecio en Amazon en dólares. No he visto en cuánto los va a vender, compadre, pero pues qué bueno que aprovechen que pues, pueden vender sus cómics en otros territorios. Ojalá les vaya bien. Digo, creo que pueden pegarle a un buen mercado de latinos allá en Estados Unidos, nada más que sí. Si aquí pelean contra el mercado gringo, pues allá con mayor razón, entonces tendrían que buscar pues unas estrategias armar estrategias correctas para poder llegar allá a los que quieran llegarle. A lo mejor a gente que quiera aprender español podría ser. No sé, a mí no me pagan para eso, yo no trabajo en eso, entonces no sabría decirte. Será más bien cosa de la gente de la editorial que busque el mercado correcto. Debe de haber un mercado, definitivamente. Enfocarse bien en el mercado latino. Por ahí a un conocido señalaba que esta política era, no me acuerdo cómo dijo, pero como que no le gustaba, o que para qué, o que por qué. Y a mí, por el contrario, a mí me parece muy bien. O sea, la neta es que cuando estás creando cómic, lo que tienes que buscar es la mayor parte de puntos de venta y de distribución que puedas, porque eso es lo que te va a ayudar a que puedas ampliar tu tiraje, y eso te va a ayudar a que puedas mejorar los precios y a seguir produciendo cosas. Y si es de un mercado terciario, etcétera, ya me acordé, decía un canal más para vender los saldos o algo así mencionó nuestro conocido, y a mí eso me parece espectacularmente buena idea. O sea, si tienes saldos en cantidades altas, pues lo que tienes que ver es cómo colocarlos, de cómo venderlos. Ahí la onda es, como tú mencionas, tienen que tener una muy buena estrategia de comunicación. No nada más poner en sus redes que ya existen y que están enfocadas al mercado de México para abajo y decir ahora puedes comprar también en el mercado de Estados Unidos, sino tienen que buscar formas de llegar al mercado latino en Estados Unidos, sobre todo porque, vamos, hablo del mercado latino porque es su público principal, del sur de Estados Unidos, y buscar la forma de llegar a ellos, comunicarles a ellos que ya existen y que pueden comprar cómics en su idioma y que pueden con ellos empezar a leer el material y entender que no pueden tener los mismos precios que en Estados Unidos, que es lo que quieren hacer acá, básicamente, ¿no? De pronto quieren vender cómics en precios pesos como si fueran dólares, y pues así no va a jalar allá, ¿no? Que ahí también bastante importante la parte de pues de la continuidad, o sea, ok, les vas a vender cómics, pero cómics que salieron hace 3 años, o con lo mucho que me gusta el Mortal Hulk, es un cómic de 2018, entonces... correcto, pero ponle, correcto, pero ponle que puedes llegar, es que la comunidad latina en Estados Unidos tiene muy su propio animal, o sea... Pero no te me vayas, Francisco, no te me vayas. Ah, yo fui el que me desconecté, perdónenme. Ya regresé, sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya estás. De nuevo, no es buscar al mercado que ya tienen cautivos los cómics. O sea, el mercado geek latino en Estados Unidos no le vas a llegar porque esos carnales tienen acceso a tiendas de verdad, tienen acceso a Amazon en Estados Unidos, tienen acceso a InStock Trades, tienen acceso a Cheap Graphic Novels, tienen acceso a lugares donde pueden conseguir cómics a muy buen precio, directo a su casa y directo cuando salen, ¿sabes? Entonces, a quien le vas a tirar es al mercado latino que vive en Estados Unidos y que no consume cómic porque no está en su lenguaje. Hay mucha gente en Estados Unidos que trabaja allá, vive allá, y aún así no mastica el inglés lo suficiente como para eso. Entonces, a ellos es a los que les tienes que llegar y a los que les tienes que atacar. Por eso necesito una estrategia de comunicación muy particular. No es nada más decir, ya llegamos a Estados Unidos, cómprenos, porque entonces vas a tener el mismo resultado que tienes ahora, que es que nadie te va a... Tienes que buscar una estrategia para llegar al público al que le tienes que llegar y al que le tienes que vender. Si tú quieres que sea el público de Estados Unidos que ya compra cómics, pues estás de la tostada, porque esos carnales en Estados Unidos, en el pueblo más bicicletero, tienen acceso a cómics. Y sí, es nuevamente cosas de estrategia que esperemos se lleven a cabo porque nuevamente queremos que les vaya bien. Exacto, pero como idea base a mí me parece muy buena, o sea, con tener un canal más de distribución que les pueda ampliar el material y sobre todo que puedan dar movimiento al material que tienen parado, a mí me parece brutalmente buena idea. Sí lo es. Que también tienen que tener cierta continuidad porque no pueden ser nada más, mira, pues nos sobraron 5,000 del X-Men 2, pero no nos sobró ninguno del X-Men 3 porque bajamos el tiraje, pero sí del X-Men 4, entonces pues no, uh-huh. Tienes que tener ese X-Men 3, no pueden ser como los que nos llevaban aquí de España en los 90, ¿no? De que te los incluían en una bolsa con Sinacros y con cómics de Forum. Sí. Así no se puede. O sea, sí tienen que tener un poco más de... ¿Qué vamos? No dudo que sí lo tengan. Fíjate que acá, por ejemplo, sí llegaban, nada más que era difícil conseguirlos, pero llegaban como de corrido. Y los de 5 eran los mejores porque llegaban como en estos retapados. O sea, que en realidad agarraban los 5 cómics, nada más les ponían un cartoncito y te los vendían. El problema es que entre esos y los que también nos llegaron de Forum, porque nos llegaron varios de Forum, sobre todo del New Universe, fueron los que yo había visto, por eso llegaron varios de Forum. El problema es que tenías el 1, el 2, el 3, y en el 4 venía otro cómic X, a mí me tocó alguna vez un Modesty Blaze o una madre así, y el 5, 6 y el 4 se lo saltaban, y te ponían ahí un cómic X, que probablemente nos llegó a nosotros, porque como lo empaquetaron mal, pues sí nos los mandaron así de... Básicamente sí, de saldos de material que no iban a vender porque venían mal empaquetado. Pero los de, por ejemplo, los de 5 se llegaban bien algunos, los de Marvel algunos también llegaron bien, etcétera. Pero es que esos sí ya era agarrar bodegas y vaciar. O sea, es como si agarrara ahorita Panini y lo que está tratando de vender como Panini USA, lo metiera a un camión y lo fuera a distribuir a canales de botaderos en el sur de Estados Unidos, que tampoco es una mala idea, Panini. Si tienes ese mercado, agarra todos tus sobrantes y sí, véndelos así, véndelos como papel a botaderos de revistas o de tiendas de segunda mano en el sur de Estados Unidos, y vas a poder liberar mucho espacio a partir de eso y vender y hacer algo de dinero. Tal vez no a precio de portada, no te pases de lanza, pero si vas a poder ir recuperando algo de inversión a partir del material que tienes parado, si es que tienes mucho material parado. Don Jinkla nos decía, en la covacha están los mejores debates. Claro ejemplo es el debate de si unas bolas de billar se mueven o no. Estos debates no los tiene ni Obama. Era uno de los comentarios que tenemos por ahí detenidos desde hace buen rato. Juan Soto dice, Dios los bendiga, cobachos, que sepan que están cumpliendo la voluntad de nuestro Señor Todopoderoso al compartir su conocimiento con nosotros. Mi estimado Francisco, ya vamos cerrando, ya nos pasamos de las 2 de la mañana, que es nuestra hora límite. Por favor, compadre, cuéntame si tienes alguna recomendación, tu cómic de la semana, y si tienes algún anuncio parroquial. No, pues muchas gracias, Valentín, por la invitación. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros hasta las 2 de la mañana. No se pasen de lanza. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. No creo que sean muchos, pero qué bueno que sigan con nosotros. Y si no, ojalá nos puedan ver en este video grabado que se quede en YouTube o en el futuro podcast que vendrá en los distintos canales o en donde quiera que encuentren este videito. Muchísimas gracias por nosotros. Recuerden darle like al video donde quiera que lo encuentren o al podcast y comentarnos. Estaría chidísimo saber de ustedes. Yo les agradezco muchísimo. Creo que mi cómic de la semana tendrá que ser Wonder Woman 1. Creo que la neta fue el que a mí más me dejó satisfacido. Y ya creo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mis amigos parroquiales, los mismos, vean Only Murders in the Building, vean Ahsoka, que se está poniendo bien buena, vean Star Trek Lower Decks, que está buenísimo, vean Vivir un poco los sábados en la noche. En Amazon Prime pusieron una serie que tenía muchísimo tiempo que quería volver a ver, que es una serie colombiana que se llama Hombres, de Mónica Agudelo, que me parece espectacular. Pueden verla. Unos años después hicieron un remake en TV Azteca, que lo hicieron telenovela, que le salió asquerosa, pero la original es muy buena, con Margarita Roja de Francisco, mi amor. ¿Qué más podría yo decirles? No, pues nada, muchísimas gracias y ahí nos estamos viendo despuesito. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Francisco. Así, rápidamente, mi cómic de la semana es el Capitán América. La verdad es que lo disfruté bastante, no voy a mentir, esa portada me encantó, creo que fue lo que me terminó por convencer. Lo que me enganchó desde el principio, como bien dijo Elizabeth, They Had Me at Hello, y me gustó mucho todo lo que vimos con Steve Rogers, eso me latió bastante. G-Clan dice, un gusto pasarme por acá cada que puedo, la verdad un gusto tenerte por acá, mi querido G-Clan. Aparte, si no estás tú en Twitch, compadre, luego no tenemos a nadie, y eso te lo agradezco muchísimo. Y Superior Man, ¿qué opinan de Tortuga Ninja versus Street Fighter, compadre? Lo he estado reseñando, puedes checar la opinión completa en los cómics de la semana de hace 2-3 programitas, pero a grandes rasgos, ¿qué cosa tan más pinche es la Tortuga Ninja contra Street Fighter? Es una mala idea, o sea, yo sé que desde el principio uno ya debe estar como consciente que va a ser una porquería, y aún así es todavía peor que eso. Porque los personajes no tienen personalidad. Que los de Street Fighter no tengan, te la valgo. Que las Tortugas Ninja no tengan personalidad, no vale madre. O sea, neta. O sea, bah. Dicho todo eso, muchas gracias a todos los que están por acá con nosotros. No los mencionaría porque todo se me lo daría. Muchas gracias al que sí vamos así por nombre, porque es nuevo miembro de la comunidad Covache en YouTube, el buen Egrix Disco, que temprano se hizo nuevo miembro de la Covacha. Muchas, muchas gracias, compadre. Y mi estimado Francisco, también muchas, muchas gracias por aguantar todo este ratote, que ya se hizo tarde. Y mi recomendación, ya lo dije a inicios y lo vuelvo a repetir, My Adventures with Superman, neta, son 3 horas 20, la pueden ver en 2-3 días, se la echan, es una cosa hermosa, que sí parece, que de repente, porque yo vi los primeros 2 capítulos y neta, como que no me enganchó tanto, incluso me dormí en el segundo episodio, probablemente no sé si tenía mucho sueño, o realmente quiero reverlos nada más para saber si fue cosa mía o fue cosa de la serie, pero a partir del tercer episodio me tardé como un mes en retomarla, y los últimos 8 episodios me los chuté así, 7 episodios, los restantes, pues, qué cosa más hermosa es, está muy bien hechecita, se centra demasiado en la relación de Lois y Clark, que creo que es una muy buena idea. Los villanos van de menos a más también. Sí hay algunos cambios en adaptación de ciertos personajes, pero aún así creo que funciona bastante. Yo quedé con ganas de ver ya la segunda temporada, que yo sé que sí ya está autorizada. Desde el principio autorizaron 2 temporadas, entonces eso me da mucha, mucha, mucha alegría. Eso sí es un Superman muy clásico, es un Superman. Yo digo el Superman de verdad, pero por ahí alguien en Facebook se enojó por eso, pero pues que así es Superman, güey. O sea, es el Superman, Superman bueno, es un Superman, y aparte juega con la idea de que a lo mejor no todos los Supermanes pueden ser buenos, o sea, no todos los Supermanes tienen que ser buenos en el multiverso, eso también me agrada, pero este sí, este es, es un Superman sin ironía, es una buena persona, me encantó, me encanta su versión de Martha Kent, es un amor, qué otra cosa, no, en general la serie de inglés. La voz la hace Jack Quaid, que además de salir en la serie de Boys, es la voz de Brad Boimler en Star Trek Lower Decks. Sí, y salió en el crossover de Strange New Worlds. No, sí, es una cosa chulísima esa serie, y yo también, así como dice Francisco, que no sabe por qué están haciendo, que no estamos leyendo Guardians of the Galaxy, pues yo no sé qué no hacen, que no ven Adventures with Superman. Si no les gustan los animes, no es un anime. O sea, realmente tiene el estilo gráfico, pero el tipo de historia ya, o sea, no es tan anime. Yo creo que a los que les gusten los animes no creo que les vaya a gustar mucho. Es totalmente superhéroe, es un muy muy clásico, y aparte para los cuarentones ñoños, tiene una cantidad de referencias así de la calle Wade, los supermercados McGuinness, el parque Morrison, no sé, o sea, hasta ellos llegan amarrando. Obviamente Pine Schuster sigue por ahí, hay un Simonson, un Jorgens, la verdad es que son nombres que no afectan en nada, pero uno hace como que, ay, qué bonito, qué coqueto que lo agregaron. Y me sorprendió también que de la cantidad de personajes secundarios que salen, como Silver Banshee, Cat Grant, Ron Troop, bueno, Ronnie Troop, porque aquí la cambian, en los créditos incluye personaje creado por, o sea, y ¿por qué me vas a decir quién creó a Silver Banshee? No sé, o sea, me imagino que habrá algún tipo de compensación ahí para los creadores, que bueno, y eso también me gustó bastante, y ya. Ahí sale una nueva versión de los chicos boceadores, y que es una referencia demasiado vieja, que yo realmente no sé por qué la manejo, porque nunca leí nada de ellos, pero me agradó que saliera esa versión. Es muy distinta a la que yo conocía, pero aún así está lindo que salga una nueva versión de News Kids. News Legend, creo, ¿no? News Boy Legend. Sí. Ah, no, es que aquí son News Kids, porque hay niñas. Sí, exacto, no, pero los News Boy Legend. Déjame también más rápidamente hacer una recomendación. Resulta que esta semana estrenaron, por si no la vieron en cine o por si cualquier cosa, estrenaron ya Dungeons and Dragons, la película. La pueden encontrar tanto en Paramount Plus como en Star Plus, cualquiera de las dos opciones que tengan. Ya está disponible Dungeons and Dragons, la pueden ver sin duda. Y la neta es que si no la vieron, no se la pierdan. Es una película entretenidísima, muy divertida, encantadora. Y que además puede ser una muy buena puerta de entrada para jugar rol, para jugar Dungeons and Dragons, que es muy divertido también, pero por sí misma, como película de fantasía, con tonos de comedia, con una acción bastante, bastante bien hecha, efectos muy bien logrados, la neta, vean Dungeons and Dragons, está disponible en las dos plataformas, la recomiendo mucho, y ya creo que sería todo ya. Perdón, Valentín. No, sí, está bien. De hecho, esta semana se han estrenado muchas películas de cine en plataformas. Entró, hazme el favor, a HBO Max. No está tan buena, la verdad. Los Fableman también están en HBO Max. Scream 6 ya tiene como un mesecito, pero está en Star Plus y en Paramount Plus. Esta que mencionas de Dungeons and Dragons. ¿Y cuál otra también había visto Babylon, que acaba de subir? Babylon también está en Babylon. También está en, sí, Paramount Plus y en Star. En ambas está Babylon. Sí, sí, cierto. Sí, como que hay varias de estas recientes que pues, la pueden echar el ojillo ahí. Y la de Dungeons and Dragons sí me gustó mucho. Y pues bueno, dice el set que bueno, que sí la vi, que es hermosa la serie, y sí, está bien chula. Y Superior Man dice que tengo razón, están retomando Street Fighter de Van Damme, y no sé por qué siguen con esa estupidez. Ah, ¿tiene que ver con ese? La verdad es que no lo caché, compadre, pero malito ese cómic. Francisco, muchas gracias, discúlpame por casi 4 horas. Ya, yo sé que tienes que trabajar mañana temprano. Un abrazote, compadre, y un abrazote a todos los que estén aquí con nosotros y que van a ver este programa en diferido o en podcast. Que estén muy, muy bien. Vámonos.